Dame un botellín. ¿Cómo que se supone? Eso ha estado escuchando, se ha estado escuchando en directo, tío. Javi, deja de liarla, tío. Acabo de empezar el tercer programa. Está perdiendo los papeles. El puntamina. El pentrime. Puntamina, otra vez. Hoy hay que decirlo, que hemos empezado a grabar ya después de comer. Después de comer, y sí. Y aquí los tres amigos llevan ya unas pocas de cerveza. Y con aire acondicionado. Y con aire acondicionado. Que lo escucharé de fondo. Con lo cual estamos desnudos ya. No, no, pero... Y aparte, es la primera vez que grabamos en sábado. Es verdad. O sea, que eso va a ser una piedra, nada, una piedra de toque. Todo hay que decirlo porque es el cumpleaños del amigo. Ey, 32. Como decía el Purga y Linterna, 32. 32. Que hoy es el cumpleaños de Abraham. Y de un chavalito que juega al fútbol, pero lo importante es el de ahora. El cabrón de Raúl de los huevos, que nació el mismo día que yo, el hijo de puta. Y ahí están notas, ganando millones. Y yo, en fin. Que aquí estamos, que vamos a grabar el tercer programa, ¿no? Uy. Después de todos los problemas que hemos tenido, que si el audio, que si Álvaro se ve por ahí de viaje, que si el otro no podía, que si tal y cual. Yo no tengo la culpa de ser Pascual. Willy Fox. Willy Fox. Pues me queda todavía un mes cojonudo. Ahí estamos. Bueno, espero que no se me oiga mal. Comiendo delante del pobre. Sí, pero bueno, hay que decirlo. O sea, ya aquí ya parece que hay tres personas que tenemos unos micrófonos profesionales. Escúchame, menos el del Álvaro. Yo sigo con mi micrófono de mierda y hasta mi cumpleaños no me voy a comprar. Los micrófonos, si tú cumples en diciembre, hijo puta, y estamos en junio. Noviembre, pero bueno, da igual. Bueno, noviembre. ¿Por qué me voy a gastar yo los dineros? No, tío. Los dineros. Vete a chuparla. Sí, será que te pagan poco, cabrón. Bueno. No, vamos a sacar tus temas. ¿Qué quieres, Javi? ¿Qué quieres, Javi? Popídelo, coño. Que parece bueno, que está... No, ya seguís. Hombre. Que parece que está censurado. Pero con un poco de suerte, este va a ser uno de mis últimos programas sin botellín. Que estás nota bebiendo té rojo. Sigo con mi té de mierda, pero ya me queda menos. Yo creía que era rojo. Té de mierda. He perdido el cetro del poder. Se lo he pasado a Abraham. Escúchame, si quiero un cetro del poder... Pues agárramelo otra vez. Agáchate, ¿no? Tonto. Ya. No, que, bueno, que estamos hablando de botellines. Sí. No, entonces, yo le mandé unos correos a varios podcast, algunos me han contestado. Los he leído. Otros no. Los que no han contestado, pues ya porque se o pasan, que no beben, eso no se lo cree nadie. O sea, yo voy a beber los correos y. O sea, voy a beber los correos. Voy a leer los correos y la mitad no se lo cree nadie. O sea, aquí parece que lo único que bebemos cerveza somos nosotros. Eso no se lo cree nadie. No, y además la gente da respuesta así en plan, dice, no, nosotros, agua, Coca-Cola. De vez en cuando alguna cerveza, que de vez en cuando no se lo cree, vamos a empezar. Primero voy a empezar a darle caña a la gente de Gravina, que se lo merece, que le demos caña. Bueno, Gravina, que me ha salvado la sesión porque correcto. yo no traía nada preparado, pero hemos escuchado ahí un podcast de lamentable ese del paywall. Un audio correo. Entonces vamos a aprovechar para decir, por la sesión de Abraham, sí. Te vas a cagar. Hoy Operación Mandolina va a ser repartiendo castañeras. Entonces, bueno, yo le mandé un correo a la gente de que es lo que bebía la peña cuando hacía el podcast, porque claro, nosotros todo el tiempo con la cerveza. Y entonces, bueno, me contesta primero Pablo de Gravina, me dice, nosotros sabemos beber solo Coca-Cola. Sí, los cojones. Aunque en el episodio 3, esto menos mal que lo ha dicho porque si no yo se lo hubiera soltado. Bebimos pisco, una bebida típica peruana. Porque Jessica, la mujer de Pablo. ¿La mujer? La mujer, está casado el hombre y todo. ¿Que está casado? Sí, señor. Pero vamos a ver, recapitulemos. Tú me dijiste que Gravina 82 es porque lo graban en la calle Gravina. Eso es lo que yo pensaba al principio, pero no, parece que se conocen de cuando eran chicos o no, ya no lo dirán ellos, de la calle Gravina y que ellos nacieron en el 82. Sí, por eso lo pusieron en lo de los. Por eso lo pusieron. Sí, vamos, de hecho. Tienen años ya para repartir. El cumpleaños de Pablo dentro de poco y cumple 28 o 29 años. Porque si el 82 no, tiene que cumplir 27. Bueno, tío, pues del 81, una moto. Motaca guapa, ¿eh? Motaca guapa, tunea, que acaba de pasar. Bueno, el tema, que beben pisco, porque la mujer de Pablo es peruana, Jessica. Entonces, normalmente... menos mal que han dicho eso, porque yo el otro día, volviendo a escuchar, porque yo los vuelvo a escuchar a Pablo, tú parece que no quieres volver a escucharnos, pero yo los escucho. Al final del podcast, en el que teóricamente nada más que están bebiendo Coca-Cola, sí. Se escucha de fondo, creo que a Juanda. Recuerdo que la Gravina son Pablo, Arturo y Juanda. Y cuando van a acabar el podcast, se escucha decir a Juanda: sí, vamos a ir acabando porque tenemos ya una taja. O sea, que no me tenga. El pisco. Pero no, yo estaba informando un poco del pisco este. Es que el pisco este es un aguardiente, o sea. Aguardiente 800 grados y medio. ¿Qué te sabes cuánto? O sea, que si se pusieran a beber pisco, se pusieron hasta el mismísimo culete. Para grabar un podcast hay que ser. O sea, digamos, un podcast es el refugio del alcohólico, ¿no? Del alcohólico. No. Vale, vale, según vale. Dicen, ¿no? Bueno, según dicen, ¿no? Parece, mira, bueno, vamos a seguir, mira. Sigue, que hay quien bebe hasta sidra y todo. Sí. Vamos a ver. Entonces, bueno, yo mandé más correos y otro de los que he contestado es María de Torpes para Todo, ¿vale? Nosotros bebemos sidra. Después viene un juas, porque no sé si era que la beben o no la beben de verdad. Pero no, bueno. Porque cuando estaba escribiendo el correo estabas harta de sidra. Seguro. Seguramente. Seguro. Dice, no, en realidad bebemos coque. Coque. ¿Qué será? Coca-Cola. Limonada o cervecita, ahí está. O cervecita. La cervecita. Cervecita. ¿Vale? Pero la has escrito con C. Sí, sí. Pero, ¿la has escrito con C? ¿Qué? C. Vamos a ver, pero cervecita. Bueno. No, vamos a ver, una cosa es lo que escribimos y otra cosa es lo que decimos. Ah, joder. Escúchame, ahí el Kike ya estaba runtando de. Vamos a hacer un programita de las mierdas que nos echáis los vikingos a los andaluces y vamos a desmontar tío. Porque yo lo digo ya, estoy hasta los huevos. Típicos de tópicos. Que todo el mundo diga es que los andaluces no trabajáis. No, es que estáis todo el día de fiesta. No. Que si la feria, que si la Semana Santa, una polla. Tu puta madre, tenemos dos y encima en feria, no hay ni un día. En feria la gente curra y el que no curre es porque se lo pide de sus días. Igual que los tristes de Rocío, que sí que es triste y es Rocío, pero coño, esos señores se piden días de sus exactamente, vacaciones. Exactamente, se quitan 10 días de ir a Chipión a matar a la geña para ir a Rocío, que hay que ser arrastrado. Vale, que yo no lo haría, muy pero bien. Aparte, pero bueno. Aparte, lo peor, sube de Peñaperro y va tú en el coche y dice, vamos a tomar aquí un cafelito, una cervecita, vamos a comer. Y llegan a ver, usted es andaluz, ¿no? Sí, cuéntame un chiste, tu puta madre. Cuéntame un chiste. Escúchame, os voy a presentar a mi hermana. Bueno, ustedes la conocéis. ¿Sí? Y que te cuente un chiste. ¿Qué mi arte hermana más grande tiene? Oh, fu. Bueno, bueno, en fin. Después, la gente de Aguesome. Aguesome es un podcast que teóricamente era un podcast serio sobre serie. ¿Serio sobre serie? Serio sobre serie. Ahí estamos. Y es un podcast de coña, o sea. Esta gente. Por lo menos esta gente sí admiten de que algo beben, porque es normal que beben. En el podcast lo hacen tres personas. O sea, Sune. Que sin bebé no se explica, ¿no? Sin bebé no se explica. No se explica. Lo vale, que vale, hacen vale, sin vale, bebé no vale, se explica. Sin bebé no. Vale. Entonces está Sune que dice: yo la verdad bebí Coca-Cola al principio. Una vez, pero estaba una todo vez, el día evitando eructar. Escúchame, un cojín. ¿Un te cojín? Lo digo yo, te lo digo yo. O sea, en el primer programa me mataron un par de sapos, pero para el segundo yo tenía aquí mi cojín de Luna y Estrella, se te ha caído la bolsa del Berca y yo, como me tire los botellines de la colección, te parto la cara. Se me ha caído el cuaderno, chico. Escúchame, como me parta, como parta la inspiración. Mi referencia se me ha caído. La referencia 1.1, que es un agujero negro. Bueno, a lo que íbamos. El Sun este que bebe Coca-Cola, ¿vale? Pero que estaba todo el tiempo intentando evitar eructar. La cara dice que no le da tiempo y que bebe agua. Después está el demo. Bebe que agua. Dice, bebe agua. El demo dice, reconozco que alguna cervecita me he bebido. Alguna. La vergüenza reconocer que beben alcohol. Que yo, señores, si yo, estamos. ¿Somos unos alcohólicos nosotros o realmente? No. Gente esa vergüenza. Que la decir, gente es muy. Me agarro una tajada con un mulo cada vez que grabo un podcast. La gente no pasa nada. La gente es muy embustera, tío. Yo no reconocerlo. Muy embustera. O sea, tú llegas al trabajo el lunes, dices el fin de semana y dices, oh, me follé una tía. Te follaste una tía viendo el canal 47, te hiciste una paja. Pues lo mismo. Lo mismo. Tú que bebes, ¿no? Agua, sí, seguro. El tercero, que es Alex, dice, yo todo lo bebo antes. Que ante todo soy un profesional. A lo que añade Sune después, debo añadir que normalmente Alex graba con resaca. De ahí que no beba nada, porque está seco el colega. O sea, que bebe antes. Tiene la lengua pastosilla, ¿no? Sí, sí. Entonces es normal que beba agua. Es normal. Vale, y después la gente de Strawberry Podcast. El podcast de La Risa Maligna. A ver si algún día os lo paso para que lo escuchéis. Venga, es que como yo no tengo internet. Eso que. Yo me tengo que. No ha llegado. Me asocia a esta gente. Pues dice, ahora nos bebemos hasta el agua de la fuente. De la fuente. Que yo, escúchame, ¿esta gente dónde son? Son uno, creo que son dos de Granada o tres de Granada y uno desde Toledo. Escúchame, Granada. Coño, que está ahí al lado, ¿eh? Me bebo hasta el agua de los floreros. De los floreros, no de la fuente. No de la fuente. Igual el correo lo ha mandado el toledano. Que yo, escúchame, culturízate un poquito. Pero bueno, dice que lo que va, que la cerveza suele caer antes para desinhibirse y que después beben vino y Coca-Cola. Aquí me he acordado de lo que decía tu abuela. La cerveza no tiene alcohol. No tiene alcohol. Pero el vino, ¿de qué? Es de borracho. Exactamente. Es de borracho. Escúchame, mi abuela, que en paz descanse y que se sentaba en la butaca donde tú estás sentado, hermanito. Escúchame, mi abuela bebía cerveza. Escúchame, la Cruzcampo es lo que es gracias a mi abuela. que mi abuela tumbaba a mi padre, que también bebía cerveza tela, y tumbaba a mi padre. Pues ahí estaba la tía, con 80 años, y le decía a mi madre, niña, ¿no me va a dar una cervecita? En fin. Bueno, y ya los últimos que han contestado son la gente de Café Ló, que... Se han dignado a escribirlo, o sea, esto, o sea, que Café Ló te escriba, esto es un sí, nivelazo, okay. Que pero dice, bueno, Café Ló son como los Luis del Olmo de los podcast españoles, ¿o qué? Sí, y vamos. ¿Los grandes jurúes? Son grandes. Son muy buenos. Metro 90 para arriba, ¿no? Sí. Tío, bien criado. No, son muy buenos. También llevan mucho tiempo grabando, ya llevan, creo que son 51 o 52 programas. Joder. Creía que eran años. Wow. Y nada, y de hecho, este, el día 3 de julio, que es el viernes, ¿no? El día 3 de julio, ni puta idea. El viernes, en el FNAC de Murcia, si hacen un poco de publicidad para ello, sí, okay. Van a hacer un versus de Café Ló contra Necesito un Arma. Otra vez, pero con público. Ah, vale, yo en la página, porque en la página sí puedo entrar. Sí, lo he visto la foto promocional. Exactamente. Bueno, ellos dicen que beben Coca-Cola, sobre todo light. Porque escúchame, respetamos entonces, nuestro lema, cafeína ante todo. Entonces son de Murcia. No, Café Ló es de Alicante, son de Alicante. De Alicante. Provincia de Alicante. Alicante, bien. Y no, de Murcia son Necesito un Arma. Necesito un Arma, vale. Vale, bueno. Entonces esta gente son la gente a la que nos han mandado los correos de diciéndonos que los que beben. Aparte, hemos recibido dos audio correos. Bueno, antes de nada, yo ofrezco aquí mi casa, que tiene un sofá tela de cómodo y una cama libre. Sky. Y a toda la gente de otros podcasts que nos estén escuchando, si quieren venirse un fin de semana a Sevilla a grabar un programita. Con nosotros, lo recibiremos con los brazos abiertos. Si quieren venir aquí a tontear un rato, va a haber cerveza para todo el mundo por la noche. No, bueno, Coca-Cola, yo compro Coca-Cola. No, pues invitamos a los que beben. Yo compro Coca-Cola. Me acabo de acordar. No, hay una persona que pero no ha sido por un correo, ha sido por Twitter, uno de los de Poza, que ese tío lo ha reconocido, es un cubatero. Dice, yo Brugal con Coca-Cola. Escúchame, eso ya... No, pero espérate, Brugal no, pero aquí tengo legendario, Habana Club y Cacique 500. Cacique 500 queda ya poco, porque... Quedan 250. No, porque el otro día se me acabó el whisky y dije yo, venga, voy a probar el ron. Y, hombre, no está malo, pero no es whisky, tío. No, guárdamelo, no, whisky. Yo me lo beberé. No es whisky, tú estás rey. La botella de cava de Navidad también la veo por ahí. Escúchame, eso te lo llevas siquiera a tu casa. Los aviones van a volar más a partir del próximo programa o el siguiente. ¿Por qué? Voy a ir volando yo, de la tapa que voy a llevar. Voy a ir volando. Entonces van a volar más. Y no está bebiendo, ¿no? Escúchame, ¿La intro qué? ¿La intro cuánto lleva? Ya, no la sé, intro. Lo que lleve. Es que no, escúchame, por mí encantado, ¿eh? Que no que, tengo bueno, no, lo que iba diciendo sección. Eso, que es, Puncomati me dijo eso, que lo bebía Brugal con cola, y bueno, lo que decía, que aparte hemos tenido dos audio correos. Uno me va a dar vidilla. Uno nos va a dar vidilla. ¿Que lo dejamos para después? Sí, vamos a poner primero al otro. Para mi sección. Para la sección. Eso. Vamos a ponerlo en eso. Para mi sección, que yo que confieso. Que si ya sabes quién eres, vieja, gitana vieja, como tú dices, porque es una gitana vieja. Una gitana vieja. Espérate, y arrugada, ¿eh? Y arrugada. De las que va vendiendo romero, que en realidad ni es romero. Que antiguamente las gitanas, o sea, tú ibas por la catedral y te vendían romero. Ay, cógelo mi arma, que te va a dar suerte. Y tú decías, no, ahora ya ni es romero, tío. No. O sea, lo que tienen son unas ramitas guarras que han arrancado ahí delante del archivo India. Que dices tú, pero coño, por lo menos véndeme romero, ya ni eso. Pues bueno, gitana vieja. Pues eso, que ay, gitana vieja, que te vas a tener que esperar. Escucha tu audio correo hasta la sesión de Abraham, Operación Bandolina. Sí. ¿Vale? Entonces, el otro audio correo es de nuestro Nemesis. Amigo Nemesis. De Nemesis, ¿no? Yo no lo he escuchado. ¿Por qué? Bueno, es casi un pique, porque yo estaba ahí metido en el Twitter, las cosas que tiene el Twitter. Botellín. ¿Qué ruido más sospechoso? Que y resulta que Jetse, bueno, ya se sabe que es Jetse. No lo sé, porque Nemesis, que coge yo... y dice que le va a mandar un correo, un audio correo a los de Gravina. Pedazo de go por la escuadra que nos han metido los tíos. Y a nosotros no. Entonces, escúchame. Yo empecé ahí a picar un poco y Nemesis dijo, vale, yo os mando uno a ustedes. Pero no contento con... Vale, uno a uno. Pero en plan de... Ah, bueno, vale, sí, si os vaya a poner así, os mando uno. Sí, pero que encima coge y dice, bueno, uno a ti y otro de Gravino 82. O sea, que vamos perdiendo 2-1. Vamos perdiendo con la gente de Gravino 82, 2-1. Escúchame, hasta que le parta las piernas. Bueno. Nemesis, que voy a quemar Canarias, como si así. Ah, bueno, es que en Canarias no hay árboles. Ja, ja, ja. Voy a derrumbarte y de... Voy a quemarlo que vuelva yo, ¿no? Voy a... Ah, ¿que tú te vas a Canarias? Me voy a Lanzarote. Pues No, que trinca el botellín... Ah, no, que tú no bebes. Tú no bebes, perdón. Te iba a ofrecer un botellín aquí botellín. Fresquito. ¡Ay! Qué ganas de un botellín. Algún día diremos la verdad, que es que no bebemos alcohol. No, no, no. No. Que en realidad compramos un montón de botellines para hacer ruido. No bebemos alcohol. No, lo abrimos, suena que abre. No, lo enchufamos directamente. Yo debo de reconocer que de vez en cuando bebo agua. ¿De vez en cuando? No, pero escúchame, el agua es muy buena, tío. El agua es buena. O sea, y cuando tienes eso de llega la gente ahí chuleando al bar, dame una cerveza que tengo sed. No, si tienes sed, te bebo un vasito de agua. Y después la cervecita. La cerveza, pues además, una cerveza con la lengua pastosa no sabe bien. Vasito de agua, fresquito, bueno, que las papilas gustativas vuelvan a nacer. Y luego te tomas la cervecita, tío. El otro día me hicieron un análisis de sangre y me sacaron sangre en el arco. ¡Cuña! Escúchame, no, pero ustedes que nos reí, pero esto es la losno, esto tiene un éxito. Tiene un exitoso. Esto es... Bueno, que digo yo, llevamos hablando ya un cuarto de hora. Bien. Y es que no nos hemos presentado. ¿Tú te crees que a la gente le interesa? ¿Cómo que no? ¿Pero para qué nos vamos a presentar? Para que nos reconozcan tú, las voces, tío. Pero tú me conoces. Pues yo prefiero que no me reconozcan. Tú me conoces. Yo te conozco a ti, te conozco. El Javi nos conocemos entre todos. Nadie más va a escuchar esto. No sé, que no va. Si esto que no, tío, que tenemos ya 30 listeners. 30 listeners, cuidado. Sí, sí. ¿30 qué? ¿30 qué, Javi? 30 listeners. Listeners, hostia, tío. Que algún día me explicaréis qué es eso, mamones, porque me decís contra más mejor, pero ¿qué? Escuchantes. Escuchantes, ¿verdad? Que listeners escuchar. Ya está descuajeringado. Bueno, si habéis escuchado un corte raro, es que aquí el señor Javi... Siempre yo. Se acaba de cargar todo el chiringuito. Se acaba de cargar el chiringuito. Y después pues me toca a mí cortar, montarlo y toda la historia. ¡Deja los cables, mi hermano! ¡Deja los cablecitos! ¡Deja los cablecitos, por favor! ¡Deja aquello que están tú! ¡Deja los cablecitos! Esto fuera. Y esto y verde... Y esto, carajo, también. ¡Al carajo! Nos vamos a mamarla. Ya está. Es que coño, mis cascos tienen una petaca que no es normal. Es que es una puta mierda. Es que pues me lo compraste tú. Sí, porque no había el de los otros, tío. Claro, ya he visto yo que si esto pesa como un muerto. Fíjate que yo puedo gastar dinero, que yo. Claro. Tú y el Álvaro, os gastáis el dinero. Si no escucháis a Abraham, es que hay domea. Sí, escucháis de fondo. Bueno, no. Eso, que no nos hemos presentado. Ahora que se ha ido Abraham, que no quiere presentarse, se ha ido domea, Abraham. Después está aquí el Javi. Javi, di algo. Argo. Yo soy Quique. Yo soy Abraham y voy a sacar los botellines que tengo en el congelador. Ahora ven. Ahí voy. Y aquí tenemos. El amigo Álvaro. El del micrófono Shungor. Pero que se me oye de escándalo. Sí, pero ahí ha hecho otra cosa rara. Mira el Audacity. ¿Qué cosas más raras hace? ¡Oh! Tiene líneas azules. Tiene líneas azules que suben y bajan. ¡Wow! Bueno, a todo esto. En ocasiones. Estamos hablando de que yo farsa, se la está cogiendo confianza. Farsa en alarma, el no. El programa es más serio. Eso es el té rojo, tío. Bueno, porque a todo esto, aquí bebemos botellines. Escúchame, las 4 latas de Coca-Cola Light, a ver cuándo te las bebes. Hoy me las bebo, mi arma. No, yo me voy a beber alguna, tío, porque tú sabes que después de esta noche va a ser larga. Larga, por lo menos en cuanto a alcohol, puede ser larga. Larga y dura. Yo me bebo ahora un par de ellas. Vale, entonces, bueno... Que me da esta vergüenza, tío. Ah, que sí, tío. Pues tener Coca-Cola... Tener Coca-Cola, pues... ¿Qué se ocurre tener Coca-Cola? Coca-Cola, sí, tío. O sea, un frigorífico, bebida, sí, por agua, sí, cerveza, Coca-Cola... Y yo, no os vayáis a pelear por un cigarro, tío. Y más cuando uno de los dos no fuma. Exactamente. Exactamente. No, se pega por un cigarro cuando exactamente. Uno de los dos no fuma. Es que ha sido una estampa lamentable. Tuyo, esto es tuyo y el otro no. O sea, y el otro dudando, yo fumo o lo dejé ya, ¿no? Sí. Yo estoy aquí. Bueno, sí. Que a todo esto, antes de que Javi le metiera aquí el tirón que le ha metido esto, y ahora es cuajaringa esto. Pero que yo no sigo, que estamos... mentira. ¿Cómo no? ¿Tú no has sido? Sí, claro. No, ha sido la fuerza de los Jedi. Que... Sí, mi fuerza mental. Que estamos hablando, coño, de que nos habían mandado el audio correo del Nemesis. Lo ponemos, ¿no? Ah, sí, eso. Sí, lo sí, lo ponemos. Sí. Damos las gracias por mandarnos un audio correo. No, pero además Nemesis, que el tío escribe. No, sí, sí, sí, no de vez en cuando. Tenemos sí, sí, muy pocas entradas en sí, el sí, eso. Eso, cabrón. A ver si escribís un poquito más en los comentarios. No, aquí. Y bueno, y ya en el correo nuestro, en guardillapodcast@gmail.com. Uy, mucho no sé qué, fulanito, que la gente se pone unos nombres ridículos. Is following you on Twitter. Y venga, vale, fuera, morralla. Y yo, a ver si lo forra. Yo es que no me atrevo a borrarlo. No, yo lo borraré. Es que yo lo conservo todo, tío. Tú eres muy conservador. Yo soy conservador. Eres como la BC. El mejor papel para... El ABC es el mejor periódico. Para envolver pescado, sí. El ABC es el mejor periódico. Oh, sí. Bueno, sí, porque... No, no de contenido, pero coño, dos grapitas no cuestan tanto dinero. No, pero ya lo sé que tienen la patente, no, oye, pero ponle un clic. Pero no hay un periódico también con grapa, La Vanguardia. Sí, La Vanguardia. La Vanguardia, ¿no? También la Vanguardia también tiene, pero en formato distinto, es más grande. Yo como solo leo la... Vaya el otro. Cultura general. Ahí, sí. Bueno, sí. Que vamos a poner venga. El audio correo. Sí, y así lo escucho que no lo he escuchado. Bueno chicos, aquí tenéis el audio correo que os prometí y nada, simplemente deciros que sois geniales, me gusta un montón lo que hacéis, la música de la intro genial, en definitiva, tíos, sois los mejores, saluditos desde Canarias. Coño, que le gustaba al hombre la música de la intro. Muchas gracias, Nemesis. Muchas gracias, Nemesis. Y para los de Gravina 82 esto... Que no sé si lo habéis escuchado, que dice que somos los mejores. No, pero escúchame. Me han mandado a ellos, pero somos los mejores. Pero escúchame, yo creo que Nemesis. Yo es que soy Nemesis, yo soy muy sospechoso, tío. Yo, para mí, que tú has grabado un audio correo y se lo has mandado a todo el mundo, tío. También es verdad. ¿Quién habrá hecho esas cosas? ¿Quién será el que ha grabado una cosa igual? Pero no, no. A ver, Javi, tú estás hablando de nuestras promos. Hombre, claro. Nuestras promos tuvieron un culo. Muy guapa, hombre. ¿Por qué? Repetimos las promos una por una para decir el nombre del podcast que se lo íbamos a enviar. Hombre, además bebimos Acuario, ¿eh? Deberían y bebimos Acuario, es verdad. Acuario. Ahí bebimos Acuario. Pero no por nada, es que el Javi no tenía cerveza. Claro. ¿Cómo? Porque Javi, el otro día Javi, fuera, no habíamos... fuera de mi casa, tío. Fuera de mi casa, ya. O sea, yo normalmente de lunes a jueves no tengo cerveza. Un día tonto lo tiene cualquiera. Pero los fines de semana. No, pero tú lo tienes 368 días al año. 368 días, dos más, ¿no? Todavía, ¿no? O tres. Bueno, que estábamos con Nemesis, que yo. Escúchame, Nemesis, que muchas gracias. Aunque es un poco sospechoso, que lo que le parezca genial es la música del principio, con lo cual debemos de mejorar, ¿no? Pero bueno, pero también puede ser porque bueno. La música del principio es lo que menos se escucha. Claro, hombre, hasta hoy, cuidado. Escúchame, hasta hoy. También, en nuestro audio ya. También me parecería triste que alguien escuchase un podcast de dos horas y pico de tontería, nada más que por la música, que son 30 segundos en el total. Yo creo que mi sesión del primer programa. Sí, lo marcó, sí. No, escúchame, me ha marcado hasta a mí. Y estaba harto cerveza. Pero que, Nemesis, tío, que muchas gracias. Y aparte que es el único junto con Getse que nos manda un audio correo ella, ¿no? Que nos escribe exactamente. Nemesis, tío, coja tu parienta, ponla delante del micrófono y que nos diga ya cómo, vamos, ya por curiosidad, cómo se pronuncia su nickname. Ahí está. Nickname, qué buen acto, tío. Que bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a ya el sumario, después ya de 18 minutos y pico. Exactamente, esto. Vamos a decir de qué no, vamos. No, pero esto es como el telediario. O sea, claro. Sale Matías Prat, dice cuatro cosas, dice, y ahora resumimos las noticias más importantes, por lo mismo. Entonces, vamos a empezar. Hoy con la primera sesión, con vergüenza ajena. Que tenemos unas cuantas noticias, alguna por ahí. Y aparte, pues... traemos la novedad. Vamos a hablar en vergüenza ajena. Yo lo propuse, lo de la sentencia esta del tribunal... Yo la traigo. Sí, La traigo, la traigo. Escúchame, es que eso da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Hablaremos de qué y es, y encima que no sea un ruso que le ha crecido una conífera en un pulmón, sino que lo han hecho unos señores que tienen estudios años para allá para atrás y que son los que imparten justicia en España. Bueno, ahora después hablaremos de eso. Entonces eso, vergüenza ajena primero. Después... Va tú, ¿no, Álvaro? ¿Cómo sí. se llamaba, Álvaro? Es que no. Sí, es que... O sea, el nombre se lo puso él. En un renuncio. Y le propusimos alternativas. Para que fuera más fácil. Para le dijimos... Cayendo en barrena. Exactamente, entrando en barrena. Cayendo en picado. Cayendo en picado, no sé qué. Cabrones, pobrecitos por los del avión del Flash, tío. Pero, escúchame, eso... Pero, perdón. Eso se propuso antes del accidente. Es verdad. Entonces fue un... una visión que tuviste. No, pero si tú dices esto no es volar, es caer con estilo, porque yo acórtalo un poco. No, pero guapo el nombre, tío, déjame el nombre de mi sección. Pero es muy largo y nunca te acuerdas, cabrón. Sí me acuerdo, pasa que me veo el pie de momento y tengo que pensarlo. Que nunca sé si aterrizar o es volar, es el problema. Bueno, el tema es, bueno, ¿de qué va a hablar? Bueno, voy a seguir un poquito con... un tío con estudio. Relacionado con lo anterior, que hablé obviamente sobre el accidente del France, voy a seguir hablando un poquito del accidente, sobre la teoría que ha cogido más fuerza... Y por tanto voy a explicar cómo mide un avión la velocidad a la que va, que es lo que dicen que ha fallado. Sacando el dedo por la ventana, ¿no? No, exacto. No, eso ahí está el señor Pitot. El señor Pitot, o Prat, también. Todo un breve avance. Sí, bueno, sí, sí. Nada, y luego un poco de noticias aeronáutica en general, de Boeing, de Airbus y un poquito más. Hoy viene un poquito flojo, pero bueno, ya estoy empezando a preparar mis especiales aeronáuticos. Pero viene flojo porque, tanto régimen, yo te veo más delgado, sí. Tío. ¿Mm? Tanto régimen es normal que se pierda la fuerza, tío. Está quedando en el chasis. Suerte, en la cama no la han perdido todavía. ¿Qué? Bueno, venga, ve tú. Eso es lo típico de el fin de semana y llega el lunes y dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido el fin de semana? En la cama está como un campeón. Por lo mismo, yo bebo Coca-Cola y Coca-Cola. ¿Después qué? Después vas tú, ¿no, Javi? Con mi sesión espectacular llamada. Dilo tú. El conjunto vacío. Ahí está. Que esta vez quiero comentar un poquito sobre los agujeros negros. Que más, más vacío que eso no hay, ¿no? Que no se refiere a los ETs. Que eso puede alguno tenga duda. No se refiere al anillo único, ¿no? No, al ojo moreno no se refiere. No, no. Al peludo no. No. Al canal de la peste tampoco. Ni tampoco a mi piso, que se le llega a llamar en cierto momento el agujero negro. Ni al cíclope. Que todo el que entraba salía un poco perjudicado. El cíclope. Yo, tú estás hilando fino. El cíclope, y yo, es el cíclope. O sea, eso es el cíclope. ¿El agujero negro? El ojo orculo es el cíclope. El cíclope. Esta gente de Sevilla tiene unas cosas. Que yo, escúchame, los cíclopes, ¿qué eran? Con un agujero único, con un ojo único. Exactamente, y tú ahora ahí entre cachete y cachete, que tienes. Vamos a ver, que mi sesión ojo, es seria, ¿no? Bueno, es más profesional. No, bueno, es verdad, dos primeras sesiones son serias. No, es verdad. Y las dos primeras. La mía también. No, pero hoy voy a hablar de una cosa, pero que la voy a la caña. La traigo preparada en mi cuaderno escrito con portamina. No, pero sí, la he visto. Pero es verdad. Bueno, 7-8 hojas. No, más. Escúchame, no lleva ni una carilla. No me puta. Tire por tierra. No, ni nada. Escúchame, no lleva ni una carilla. No, ni nada. 7-8 hojas. Y tu sección, yo reconozco que sería. Llevo 36 horas seguidas delante del ordenador. Exactamente. Recopilando información. ¿Es el autor de la sección? Exactamente. O sea, la sección sería, pero. O sea, es como Chiquito de la Calzada presentando el telediario. Tengo dos legañas como funda de guitarra. Pero Chiquito Exactamente. Viking. ¿Qué difícil es esto? Qué gran regreso. ¿Cómo se nota la edad que tenemos? Después vamos a hablar. Después tiene Operación Mandolina. Bueno. Pero no vamos a decir todavía de qué vamos a hablar. Que en principio. Bueno, ya lo hemos dicho antes. No, vamos a darle caña a alguien. A alguien. Gitana vieja. Gitana vieja vendiendo claveles. Yo, y me ha salvado, ¿eh? Me ha salvado porque yo, o sea, hoy no, mi sesión iba a pasar después así. Dice, que iba a pasar. Que está flojo. Pero. Está flojo como lleguita. Pero además, fracaso total, porque también hay que decir que íbamos a tener dando por culito. Que yo, escúchame, me ha fallado el pendrive, tío. Lo tengo preparado, lo habéis visto aquí en la ordenata. Sí, claro. Pero bueno, lo dejamos para la. Pero para el pendrive, ¿no? Coño, si lo tengo preparado, tío. Sí, lo único que falta es imprimirlo y recortarlo. Y además es que me partí el ojete con esta magnífica. No, yo no lo haría. A ver, ¿cómo lo vas a ver? Espérate. Está intentando buscarlo en el ordenador. No lo busques porque el que te ha puesto es mi pen. ¿Cómo? El que te ha puesto ahí ahora mismo es mi pen, no lo tuyo. No, pero si yo lo tengo grabado aquí. Ah, que lo tiene en el ordenador. De todas formas, este Windows Vista toda la gente que está escuchando se la pela, realmente. Claro, dirán, ya no, está pero con sus cosas. Escúchame, esto es buenísimo. Bueno, está liando. A chuparla, tío. Es que con la mano izquierda. Sí, con la derecha. Ah, no, con la derecha. Solo las pajas, ¿no? Parece que te la sé. Bueno, venga, que sí, que vamos. Y después voy yo con. Veo cosas. Y hoy habla de Ulises 31. Oh. Que qué gran serie. De esa serie que dice La Gitana Vieja. Qué gran robot. Que ahí me ha leído el pensamiento. Porque yo pensaba decir, es que las palabras que iba a decir serán exactamente las mismas. Una serie de señores barbudos que va por el espacio con robots maricones. Y es que eso lo voy a. Yo añado maricones. Vamos a ver. Maricones y flojos. Porque no, el robot era flojo de cojones. No era maricón, era de sexualidad sospechosa. Era maricón. De hecho, hoy creo que se le va a ver que hoy es la cabalgata del orgullo por aquí, en Sevilla. Por la cara. Orgullo del orgullo. Es verdad. Sí. Pues igual está no por allí. Y a mí me han llamado para llevar la cruz de guía, pero he dicho que mejor no. Nosotros vamos a hacer una cabalgata del orgullo del sexo sexual, ¿no? No, pero yo. No. Iba a decir no, cosa, pero escúchame. Después me van a meter en la cárcel. Polémica cabalgata, tenemos que decir. ¿Polémica? Sí. ¿Por qué? Porque colega. Que sí. Quizás la asociación de. Colectivo de lesbianas y gays. Y gay, que quizás es el más importante que hay en España, ha dicho que se desmarca de la cabalgata. ¿De la de Sevilla? De la de Sevilla, yo sé la de Sevilla. Vale. Porque el ayuntamiento ha puesto 100.000 euros, así por la cara, 16 millones y pico de la antigua pejeta, para promocionar la cabalgata, para traer a Mónica Naranjo y para traer a Fangoria, sí, es cierto. Exactamente, a Fangoria. Y colega ha dicho que en tiempos de crisis es una frivolidad gastarse 100.000 euros en hacer una cosa de esa, que además, y yo creo que es muy bien pensado, que además incluso atraería más homofobia. Más homofobia Sí. en el sentido de decir, ah, y para los maricones se gastan 100.000 euros. Y yo creo que la posición de colega No, no, sí, está muy bien. buena, Porque ¿eh? yo lo veo Sí, normal. Sí, yo la veo los tiempos en chapó. los que estamos, creo que no, no porque sean ellos ni. No, Vamos, no, porque no. sea lo que sea. No, Como no, si se no, la no. dan a la hermandad de la Macarena, diría lo Claro, mismo. es que debe ser algo Exactamente, no. natural. No tienes que decir yo Exactamente. soy orgulloso de ser gay, ni No, pero orgulloso si ni no no estamos hablando de orgulloso. eso, no, no, No, pero no. yo, vamos a ver, No te debes de gastar lo del ese orgullo dinero. gay, yo me alegraré cuando no haya día del orgullo gay, día de la mujer trabajadora, día de no sé qué, Claro, en eso cuando, voy yo, en general. El exactamente, día que todo el mundo cuando, sea igual, coño. exactamente, exactamente, exactamente, cuando nadie tenga que salir a la calle con una pancarta En eso me refiero. para reclamar sus derechos, pues ese día yo creo que habremos evolucionado. Lo que pasa que no, me parece a mí Hasta que eso a mí no, que nosotros no lo que vamos a ver. yo por lo menos no lo voy a vivir. Un poco complicado. Pero bueno, Esto ha sido el apunte serio. Y esto ha a ver si sido vamos a aquí, tener que empezar a hacer un programa serio, escúchame, ¿eh? y comprometido y Sí, todo, sí, sí, ¿eh? sí, Y sí. comprometido, o sea, somos personas con principios y finales, O sea, que ¿eh? usted pensé que aquí estamos siempre de coña, pero coño, tenemos Hombre, tiene nuestro sustancia. poquito de inteligencia, nuestro poquito de cultura. Oh, su poquito de Un cultura. poquito de cultura. No te voy a Aunque dar rápidamente nada, se nos no te voy a olvida. dar nada, gitana vieja. Bueno. Que bueno, y tendremos al final corre, corre, que te cagas también. Sí, Bueno, yo ya lo tengo lo preparado. mejor mi chiste. No, no, Se no. olvidó. No, es que No, mejor mi pero chiste. escúchame, Este sí que. Alvarito va al segundo. Alvarito va al Pero sí, segundo. en El fin. primero Javi. Vale. Primero, Bueno. Javi. Porque es que yo sé que el Alvarito les quiere pisar chiste a Javi. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, lo he dicho antes. El culebrilla este me quiere El pisar culebrilla chiste. este, tío. Venga, cuéntalo tú, hombre. Cuéntalo tú. Ah, mira, ahí, ¡Hala! con Pero dos si no sé. cojones. Si se lo conté a ti ni se acuerda ya. ¿Cómo que no? No, ese eres tú, Javi. Él te contó un chiste y tú ya no te No te acuerdas. acuerdas. ¿Qué? Ve tú, ve tú. Qué bueno. Bueno. Y antes de ya de empezar con vergüenza en lo primero, tenemos Bueno, que. vergüenza ajena, que vamos a contar que tenemos una fuente, aparte de la Sí, aparte de clásica. la clásica, hay una que es genial. Yo me he Ahí enganchado a ese sitio. Vamos, lo digo ya, al Yahoo Respuesta. Eso es lo más grande que se ha inventado. el Quique la ha descubierto ahí, que se pega 48 horas al día delante de internet, Sí, se sí, sabe todas las páginas, tiene ya medio internet descargado. Ah, bueno, no, ese es mi hermano. Ese es tu hermano. Mi hermano tiene ya casi todo internet descargado en el ordenador, hijo de puta. Escúchame, así Bueno, está el tío. que lo que queremos decir es que tenemos que intentar guardar un. No, no, no vamos. No, intentas que tampoco vamos a guardar un minuto de silencio porque tampoco vamos a guardar. Ah, bueno, Pero sí, es verdad. tenemos No, que pero darle el yo lo peso. guardaría. Un recuerdo, un Un recuerdo. recuerdo, Un un recuerdo recuerdo para a. un ángel, un ángel de Un Charlie. ángel de Charlie. ¿Para quién, Javi? Javi, Javi. Venga, di tú que tú eres el Que no es anglo. Fan que Jansen. ¿Quién? Farrah Fawcett. Ahí Farrah está, tío. Fawcett. Escúchame, ha Reclaro. hecho un esfuerzo. No, no, es la rubia. Es la La rubia. rubia. No, la rubia Nada. viene luego. Estuvo La aquí. rubia está en Alcalá de Guadaira o A donde finales de sea. los 70 estuvo un poco perjudicada, No, sí, pero. llevaba la mujer 20 No, años, llevamos creo. más. 20 Además, años un. luchando contra el cáncer. Sí. No, pero yo me refiero a que está un poco perjudicada antes de estar enferma de cáncer. Que el éxito le sentó un poquillo mal. Sí, le Bueno, dio a todo lo que no a le todo lo tenía que que no dar, ¿no? A todos podía. los palos. Que cogía la línea de las carreteras y las quedaba Exactamente, blancas y las exactamente. quedaba Y negras. decía, esto es autopista hacia el cielo. Pues eso, de Voy aquí con Michael nuestro. Landon. Le dijo Maradona, échate para el lado. ¡Qué Arrugué la voy! espina toda. Y ni le puso el intermitente ni nada, hijo puta, No. la adelantó por la izquierda. Al final sabía yo que acabamos dándole caña, tío. La pobre mujer que se ha muerto, Hay que. coño. No, no, no. Le estamos dando caña a Maradona. Es verdad, Maradona. Eso, Maradona, Farrah Maradona. Fawcett. Y tenemos que recordar ese gran ídolo de ustedes dos. De ustedes dos. Que Ustedes dos fue ambos. ¿Qué pasa? Michael Jackson, ¿no? Bueno, escúchame, pero lo que yo digo, Digo Michael. yo. Digo yo, Michael Jackson, ¿vale? Que es una pena que se haya muerto ese hombre, que yo creo que no fue feliz Hombre. en su vida. No, no lo Sí. fue. Yo, sinceramente, no me pondría en la piel de ese tío en la vida. Y hablando de piel, Es verdad. va en nota y se muere cuando ya por fin se estaba quedando blanco. Ay, que ese hijo puta. Ay, que ese hijo puta. En fin. Eso, no vamos a decir más nada porque como realmente empecemos a alargar, viene la Guardia Civil a No, ayudarnos, ¿eh? Porque sí. yo siento mucho que se haya muerto. A ver, me da pena, no. No sé por qué le tienes esa inquina. No, no es que tenga ese. A ver, es una persona más. A ver, el Exactamente. tío va a pasar la historia porque es verdad. Y quitando sus últimos años, que ha sido un payaso, y lo ha sido. Pero hombre, ese tío va a pasar la historia de la música, Sí, evidentemente. sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Tanto cuando empezó con sus hermanos, los Jackson 5, como después cuando. Que si Eso el Thriller, que si el Beck, que si no sé. lo reconozco hasta yo. Ese tío va a Y pasar la historia de la hombre, y música. cada vez que se muere una persona, pues. Es triste, es triste. Hombre, yo la única vez en mis 32 años, ya son más, sí, Ya tengo 32 años. Ya tengo 32 años. Según mi madre, ya tengo 32 años, pues nací a las 3 y media de la tarde de un 27 de un 27 de junio, que tiene huevo. O sea, ahí dando por culo ya hasta para París. O sea, para. No, 32 años, ni había aire acondicionado ni nada. Para nacer, creo que 32 años. Aunque bueno, yo el aire acondicionado este. Igual está ahí. Si hoy hay una nevera de fondo pegando petardazos, no es una nevera, es el aire acondicionado. Exactamente, ¿verdad? Marca Nacional. Nacional. Tiene una pedazo de consola incrustada en la pared. Escúchame, eso hoy es. Hoy nos faltan las niñas, que han ido a grabar otro disco, entonces hemos podido. Escúchame, apunte cultural, las niñas. Pero siguen existiendo, ¿o qué? La verdad que creo que se han separado, pero yo digo las nuestras. La otra creo que se han separado, he visto por ahí bichos. Te estoy contando. Que bueno, yo, vamos ya, te corta ya, corta ya. Cortamos aquí y ahora sí, ya sí, empezamos sí. Con vergüenza ajena. Pon música una guapa. Vergüenza ajena. Bueno, pues aquí estamos en Vergüenza Ajena, esa serie que dice, esa sesión que dice La Gitana Vieja, que la hemos copiado, que después le contestaremos a La Gitana Vieja. Sí. Después le contestaremos. Bueno, entonces vamos a empezar con una serie de noticias y después con nuestra nueva fuente. Escúchame, que la nueva fuente da pase 8 programas seguidos. Es que con eso solo podríamos hacer un programa entero, nada más que de no, eso. No, uno. No, lo podemos plantear, hacer un especial. Un especial ya, sí, respuesta. Sí, sí, sí, sí. No, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer. No, como pequeñito, pero es que como cojamos el Yahoo Respuesta, vamos a estar 3 horas hablando de eso. Pero si nada más que con una pregunta de las que hemos leído. Respuesta de las preguntas del Yahoo. Ponte bien el micrófono. El micro que lo tenemos. El micrófono. Es que yo cargo la izquierda. Bueno, empezamos con las noticias. Sí, empieza con las noticias. Empezamos, la primera. Venga, empieza tú, Bárbaro. George Clooney contrató a un medium para conectarse con su cerdo muerto. No sé si sabéis que este hombre tenía un cerdo vietnamita y lo quería muchísimo. Se llamaba Max. Se llamaba Max. La mascota que compartió más de 18 años y murió en 2006. Pero eso, perdón, ahí hay ya dos palabras que me llaman la atención. Quiere conectarse a su cerdo y compartió a la mascota. ¿En qué sentido? Se comieron igual por eso lo quería tanto. Igual lo conectó, conectaba que... por detrás. Exactamente, George Clooney, soy tan guapo que ya me he follado a las mejores mujeres del mundo y ya no. Exactamente, ya se me quedan abajo y. Venga, vamos a leer, dice. Qué triste, ¿eh? Bueno, esta noticia, como está sacada de un medio sudamericano, dice: George Clooney todavía lamenta la pérdida de su adorado chancho. Entendemos que. Es un cerdo, mascota, lo que sea. Chino. Por lo que le pidió a una mentalista que le ponga en contacto con el animal. Oh, medium. Mentalista. Palabras de George Clooney. Mentalista, buena, qué buena serie. Ay, qué buena es. Me cago en la hostia, menos mal que sacamos ya, tío. El medium me dijo que Max tuvo una excelente vida conmigo. Él está muy feliz de espíritu y todavía sale conmigo algunas veces. ¿Pero los animales van al cielo o no? Al cielo de los perros y de los gatos y de los cerdos. Y de los chanchos. Cielo de los cochinos. Chancho cielo. El actor quedó devastado luego de. No, pero espérate, que después dice, espérate. Antes de eso dice, no estoy seguro de que me haya dicho la verdad, pero quiero creerle. Vamos, no te ha dicho la verdad, George, te lo digo yo. O sea, que lo duda y todo, ¿no? Nos podía haber pagado nosotros que lo hubiéramos dicho. Que lo duda, no ha dicho la verdad. Es que lo mejor es que dice que la estrella de 48 años, es decir, George Clooney, solía llevar a Max a las entrevistas y sesiones de fotos. Bromeando que era su relación más larga. Más larga. Se lo follaba. Se lo follaba. Se lo follaba, tío. George Clooney es zofilo. En serio, dice, en serio. Acaba, dice, luego de la muerte de Max, Clooney dijo, fue el cerdo más viejo que los veterinarios hayan visto. Era una gran parte de mi vida. ¿Ve tú? Es extraño cómo los animales se convierten en una gran parte de tu familia. ¿Ve tú? ¿Ve tú? Se lo follaba, tío. Escúchame. Pero... Primicia. George Clooney es zofílico. No, es chanchofílico. Chanchofílico. Pero yo lo entiendo. O sea, tú eres un tío así, buenorro, con pasta y tal y cual. Como George Clooney, te has follado a las mejores tías del mundo. Pues ya dices tú, necesito otra cosa. Pues te busco un chancho. Y dice, chancho, que para allá está Coria. Y el chancho mira para Coria de tu raca. Un par de narguetas, un cochino. Eso tiene que ser jamón, tío. Jamón. Eso es, escúchame. No, pero piénsalo. O sea, tú estás ahí empujando y pegándola ahí en el culete. O sea, que eso nos gusta a todos. Y a todas. Porque yo todavía no escucho a ninguna tía que diga, no me dé. O sea, eso le gusta a la tía. No. No, sí, esto es verdad. Que... Sí, eso es así. Además, está científicamente demostrado. Bueno, científicamente no sé, pero yo sí lo he comprobado. Que tú vas así, pla, pla, y la tía no dice nada. O sea, Pero escúcheme, no es lo mismo un culo de una tía que un culo de cochino, que eso es puro jamón, tío. Puro ¿Y jamón. si le dais regula para atrás, mejor? Oh, no, no, sí. Bueno, en fin, que ya al Bueno, final nos acabamos pegándonos manotas en las espaldas. Dejamos yo crónico con su cerdo. Sí. Nos vamos a Colombia, ¿no? ¿A sí, dónde? Colombia, Bolivia, Colombia. Bolivia, perdón. A Bolivia, ¿eh? Bolivia. Bolivia. La televisión boliviana Uy. Muestra fotos de perdidos como si fueran del avión de Air France. Se los recomiendo que lo busquen en YouTube, ¿eh? ¿Lo has visto? YouTube. Es que es genial. Bueno, YouTube. Bueno, YouTube. Lo podéis buscar en YouTube. Al parecer el jueves de la semana pasada, que no sabemos si sí, la semana pasada, sí, claro, que se difundieron dos perdón, fotografías. Perdón, perdón, volvemos a lo típico de este podcast. De este la bueno, semana pasada, bueno, si nos están la noticia escuchando. Es del 22 de junio del 2009, con lo cual la semana exactamente, anterior al 22 22 de junio de 2009 ha sido esta semana. Pues exacto, la semana anterior a esta semana que pudo vale, ser el 21, porque como era lunes, pudo ser domingo. Ah, exactamente. También, ahí está el Javi, pero claro, escúchame. A quitarle siete. Pero bueno, escúchame, ahí está el tío que lo ha dicho sin calendario ni nada. No te no se sabe nada, los días pelo, de la semana. Como buen matemático es, sabe el calendario. Eso, con sí, el sí, rabillo sí, del ojo viste el lunes 22 de junio y me he visto gente. Pero ya está, ya está. Y yo, escúchame, yo que, lo, renta, que la, los la magos caga, los magos no revelan sus trucos, tío. Es que yo soy muy sincero. Yo no tengo. Vamos a pasar la noticia porque o sea, a lo bien que habías quedado las la cago. En fin, que el caso que pusieron fotografías en nuestro noticiero central y viernes. Y el viernes, como si no sabes si leer, no sabe leer, no, ¿pa' qué leer? Mira, si es que la noticia no se falta ni leerla. Escúchame, Álvaro, o lees o no lees, tío. No, no, no, no, se ve a la Kay al lado del FBI. Correcto. Y ella con su mascarilla de. No era un de aire. FBI, era un Marshall. Bueno, pues hasta ahí llegamos. No, pero era. Hombre, la Kay. Escúchame. Estaba clarísimo. Escúchame, que no es lo mismo. No diga FBI en vez de US Marshall, que como llega aquí Chuck Norris nos harta hostia a todo y me echa el piso para abajo, tío. O sea, un respeto, tío. Respeto. Un respeto. Pero respeto. El tío ese era de los Rangers de Texas, no era hoy en marcha. Sí, también es verdad, ¿eh? Hombre, a ver, si hablamos como un profesional, hablamos como un profesional. Pero escúchame. Que me la querías colar y no me la Ah, bueno, espérate. Una cosa, que un inciso, un breve inciso. No lo tenía que haber dicho en el sumario. Aunque Chuck Norris está donde le da la gana. Sí, sí, sí, yo, sí, sí. Momento. Un porque va contigo. A one moment. Un inciso, ¿vale? Qué peligro. Tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque es verdad que Dolph Lundgren no sale en Superman ¡Hombre! 4. Eso estaba claro. Bueno, eso es ¿vale? Eso es Tienes razón. Es así. Y además tengo que pedir perdón por otra cosa. ¿Otra? ¿Y eso otra. Por qué? Cuando hablamos de lo de los spoilers, ¿vale? Sí. Yo dije que yo había ido una vez al cine y que delante mía, pues una pareja le destrozó también. Ah, vale, vale. Y dije que fue Michael. Y no, no fue Michael. Era fenómeno. Bueno, ah, claro, era escucha, fenómeno. Pero escúchame, eso te lo hubiera ahorrado. Sí, y... pero es que yo después estaba intentando recordar, digo, coño, si es que yo Michael no lo he visto. Pero es que yo sé Michael que he visto. No se muere. No sé, ¿cómo se va a morir si es un ángel? Por eso no se muere, yo pero, estuve escucha, dudando, pero bueno, hace un montón de años. Ese apunte es de fricaso ya del sí, todo. Sí, pero después te puedes entrar los típicos en el blog sí, a dejarnos los millones de comentarios que nos están dejando. Sí, sí que decían que sí, Michael no se muere. Sí, eso, sí. Bueno, como no escucha tanta gente. A mí sí, me han bombardeado. No, no, no, pero escúchame, nos escucha gente, pero nadie escribe. Que yo, por lo menos, para las novidillas, para vosotros sabéis, el orgullillo ese de... Que yo, ¿va a sacar la clavija o no? Vale. Ya está. Y el grillo. Si había escuchado un grillo aquí durante un rato, es que teníamos que cargar un poco la batería. Que no, si pero la gente que escucha el podcast, que yo, en serio, para subirnos un poquito la moral. Bueno, estos tres porque tienen parientes ahí follan regularmente, yo no. Bueno, poco tan regularmente. Bueno, sí, lo típico. Bueno, nunca, también... Nunca lo que uno quiere. También he tenido pareja y sé lo que es... Pero escúchame, en serio, canijo, pero tío, vamos a ver, espérate. Sí, pero bien, si mi novia no lo escucha, si se enteró ayer día 26 de junio, de que se había muerto. De 2009. De 2009, de que se había muerto David Carradine. Si eso ya lo hablamos nosotros hace un mes en el podcast, no, mi hermano. Bueno, pues después de este apunte, o sea, es muchísimo más necesario escribirnos, ¿no? guardillapodcast@gmail.com y decirnos que yo os escuchamos, que nos gusta, que no nos gusta, que soy unos mierdas y yo lo que sea, aunque sea para ponernos a parir, pero escribirnos, que eso da alegría, eso da no sé, poquito. Una nueva sesión, necesitamos una niña para hablar, si alguna se apunta. No, perdón, necesito una puercachona. Hombre, claro, yo quería ser más fino, pero o sea, tú lo no, has dicho. Pero yo que soy así de basto, tío. Venga, pues lo de, venga. Necesito una puercachona. Claro. Que mande foto de su pero currículum. Sí, y si puedes en pelo, digo en digo que mande fotos. Sí, bueno, una cosa, un inciso. Y que viva cerca, tío, que escúchame, que el sí, Hyundai Accent no da para ir a Toledo sí, así. Si quieres a Mulejo cuesta más barato la casita de aquel lado. Los de Gravina, los de Gravina 82. Bueno. ¿Vale? Bueno, ya está mentando al demonio. Ah, sí, venga. Venga. ¿Vale? Uf. Llevan 5 podcasts en los que piden que alguien le mande fotos de chinas con las tetas gordas. Difícil, ¿eh? No es difícil. Yo se las he mandado. A ver si los notas lo agradecen. Esa gente. A ver si son capaces de agradecerlo. La gitana vía. Qué enterismo, hermano. Coño, le he mandado un archivo, además con su tías de Vietnam, de Japón, de China, de no sé qué. Coño, ahí tenéis chinas con tetas gordas. ¿Y por qué no me la manda a mí? ¿Tú me la has pedido? Pues ya te lo pido ya. No, pues otro ya que esta noche antes de acostarme. Escúchame, a mí las chinas me ponen. Ahora, una cosa. Tetas gordas. Sí, digo, sí, son no. chinas. A ver, son chinas con tetas gordas, pero no en pelota. Pero son chinas con su. Con tetas gordas. A ver, yo no veo. Yo no veo porno por internet. No, no. Tú solo por el plus. Yo solo por el plus con el folio moviéndolo. Claro, exactamente. Bueno, una cosa, todo esto. Estamos hablando. De las tonterías de George Clooney. No. Y ahora. De la noticia más leída de. Estábamos hablando de. Perdido. Es verdad, lo de perdido. Te vi un poco perdido. Perdón. Escúchame, es que. ¡Hostia, qué grande! Y eso no ha sido. Escúchame. Eso no lo tiene escrito. No lo es tiene escrito. Es que ustedes tenéis la pantalla ordenador mirando para ustedes y yo la tengo así en plan 180 grados. Y eso que o sea, es tuya, ¿eh? Estoy en paralelo y es mío el ordenador. Tiene huevo. Tiene huevo. En fin, yo, venga, bueno, perdido. Que bueno, que ¿por lo qué que paso, tío? No, porque aquí estoy. Mucho okay. Le cojo la pierna. No es por eso. Es que estoy. Es más, exactamente. Tengo que moverme para el otro lado, que es donde estoy, a un brazo de coger los botellines. Bueno, que lo que íbamos diciendo, que estamos viendo la noticia. Que sigue. Es que me dice Javi que si quiere un botellín, que sigue, lo quiero. Ah, pues sí, un botellín para el Due. Sí, due. Que la noticia de lo de Bolivia. Bolivia Newton-John. Y perdido. Bueno, el tema es que se la colaron doblada a Arte de Diario. O sea, salió la tía diciendo que tenían unas imágenes inéditas. Hey. Que un tío había hecho una foto en dos instantes en el que se veía cómo la cola se rompía y cómo otra persona salía volando por detrás de. Pero escúchame, inédita porque eran de la sexta temporada, ¿no? No, es el primer episodio. ¿Qué es lo peor? Y la tía, pues, está convencida. La tía tiene hasta la poca vergüenza de dar el nombre de la persona que ha hecho la foto. Bueno, pero uno de los muertos. ¿Y el que le pasó la noticia en el mismo telediario? ¿O era el culpable o un pargue la peor que ella? No, a ver. Sería el culpable. Yo no quiero, yo sé que muchas veces hablo y me van a meter en la cárcel, pero. En Bolivia se la meten doblada cualquiera, me parece a mí, tío. Y a esta pues se la han metido. Ayer te mataste así, ¿no? Ojo, yo. Bueno, eso por lo de perdido por ahí. Después. Uy. Después, espérate, porque tenemos. Vamos a pasar primero a pánico atómico. Eso, la de pánico nuclear en Alemania. El minerismo, vaya. ¿Vale? El juego de niños generó alarma atómica en la localidad. Vale, pues dos niños alemanes que querían construir una planta nuclear en miniatura. Claro. Utilizaron un símbolo verdadero de peligro radiactivo. Con una pila alcalina. Que generó una alarma atómica que bloqueó toda una localidad en el oeste de Alemania. Esto ocurrió en una ciudad que se llama Oelde, en el Land Nord, en Reno, Westfalia. Qué bien hablas alemán, hermano. Buenísimo. Entonces la policía investiga cómo se les ocurrió a los dos niños de 6 años la idea de construir una mini central nuclear, y los pequeños con esa idea en mente consultaron en internet, descargaron de la red el símbolo de radioactividad, y un transeúnte, al ver el símbolo fuera de la casa donde los niños estaban realizando su obra, llamó a la policía, que en pocos minutos pues bloqueó las áreas, advirtió a los residentes y se montó allí lo más grande. Con los niños niñitos, son un poco cabrones. Que se la bajaron de internet y tal igual. Eso por ahí. Y ahora Abraham, mientras acaba de poner el hielo en los botellines, yo quiero que él hable de la del Tolle. Sí, sí, ¿sabes? Necesitamos su opinión. Mientras él viene, voy a leer el titular. Leer el titular. Voy a hacer otro intento de leer. El Toddler de una mesa en una playa de interés informativo para los medios frívolos. Pero, ojo, a mí traigo la foto. Escúchame, esas tetas no merecen tanto, en serio. Son como dos pintas. En serio. Es María Reyes. Pues María Reyes. María Reyes, me he comido tetas mejor que las tuyas, pero apuñado, ¿eh? Uy, bueno, pues habla de la noticia. Se está notando un poquito ya. ¿Qué va hecho? El Supremo considera que el desnudo de María Reyes puede ser noticia, entre comillas. Indignante, ¿eh? Para los medios de entretenimiento o espectáculo. El topless de interés informativo. Esta está mejor. Esa está mejor, la que se la abajo. La de Eva no sé qué. Eva no es que, sé qué. Es que no, la pero... noticia tiene una portada de interview al lado. Entonces Javi está mirando las mejores tetas de se la portada. Se van a sacar la churra y se va a hacer una paja. Pero no, o sea, por esas tetas no me hago yo una paja. Yo me la guardo en la memoria para después por la noche. Pero escúchame, es que tampoco, pero que yo, indignante. Indignante. Bueno, yo que las tetas. O sea, la señores, noticia. Bueno, también. La noticia en sí. También, vamos a la noticia en pero sí. Pero es que es lamentable, tío. O sea, el Tribunal Supremo declara supremo, de interés tío. Informativo unas tetas de una tía una en la teta, playa, o sea, que encima las tetas son para verla. Y sí, hombre, bueno, no mal, pero ¿sabrá? Vamos a ver, que sí, que yo cogí a esta chiquilla y me la follaba otra vez, que no te digo que no. Pero que tampoco es para tanto. Pero aparte, tío, o sea, aunque hubiera tenido las mejores tetas del mundo. Es que no, tío, es que en qué puto país de bufones vivimos, tío. Yo estoy de acuerdo con el juez. No, no, no, pero ¿qué está? Yo estoy de acuerdo con el juez. Entonces yo salgo una foto por detrás de la foto que haga el periódico y denuncio al periódico porque no quiero salir. Y entonces, y no, pues te la comes porque te dicen que lo que estaban cogiendo no, era una cosa de interés informativo. Por eso me refiero, que es normal. No. Estáis equivocados. Tú, que no eres nadie, entre comillas, te hacen una foto por la calle, la publican en un periódico, tú vas, denuncias el periódico y te lo comes y tienes, no, tienes tu derecho a la intimidad, imagen y no sé qué, no sé cuánto. No, pues eso no. Sí, no, escúchame, que sí. No, sí. Eso Javi. Va en contra de esa ley, es la misma ley, o sea que habrá cambiado. No, es que no, si esto es que no es ley. Ley. Esto es un dictamen que da el tribunal. Exactamente, sí, es una sentencia. Cuando se ve en el telediario que viene el verano y se ven todas las tías con las tetas fuera, que bueno, nadie, escúchame, que viene. Pero en su barrio la conocen y los que ven en su barrio dicen, fíjate la Juana con las tetas fuera. Escúchame. La tía podía denunciar, porque en su barrio ya la ha visto Thor prende con las tetas fuera y después la ven por la calle. Pues si la Juani. Pues si la Juani quiere denunciar a la cadena. Pues ya no puede. Sí, que, sí puede, Javi, tío. Espérate viendo la noticia. Que sí, tío. Esta mujer denunció en su día. Ella ha perdido porque consideran que ella porque es una Miss España, una persona famosa. Es un lo que se llama personaje público. Que yo no entiendo. ¿Dónde está la línea del personaje público y del personaje anónimo? No. ¿Dónde está la línea entre personaje público y puta? O sea, ¿dónde está la línea? No. O sea, escúchame, tú buscas un diccionario. Ramera y te viene mujer pública. No, sí. Y es así, mujer pública. O sea, es que ya encima, si tenemos que aguantar los mierdas de la prensa del corazón. No te metas con los jueces que con todos los mamoneos. Bueno, escúchame, me meto con los jueces. Con o sea, encima los jueces dándole la razón a toda la morralla que hay en la tele. Ahí sí, lo pasa. O sea, de, no, es que. Y ahora que llega el verano, todavía peor. Bueno, ahora empezarán con los supuestos robados. Que si esta está no sé dónde, que está en pelota, la otra, la otra. Y pero, esta sentencia pues puede crear realmente un precedente. Pero es gordo. Que volvemos a lo de antes, a lo de que el mundo será mejor cuando la gente no tenga que reivindicar nada. Y me cago en la hostia. O sea, que una tía vaya a la playa y vaya como si quiere ir en pelota. Como si quiere ir en pelota. El personaje público que en lugar público se expone a mirada ajena asume que su imagen puede ser capturada. A mí me parece de coña. No. Escúchame, de coña. Que la prensa del corazón tenga la libertad exactamente. De sacar en sus programas de mierda, no, en sus revistas de mierda, a quien le salga de la punta al nabo por el hecho de ha grabado un disco. Ha ganado un concurso. Escúchame, del Pino Puente, muy bien, me parece de coña. Escúchame, o tan peregrino como me he follado a fulanito, salgo en cuatro programas porque me pagan 3.000 euros por ir por programa. Eso también es criticable. Bueno, pero no, pero escúchame. Esto apoya una famosa y ahora pero, me vale, muy bien. Las cinco cadenas nacionales sacando dinero y luego, yo ya no quiero que me saquéis. Pero Álvaro, eso es como un electricista. Tú llamas al electricista y le dices que yo que tengo aquí un problema, llega el electricista y te arregla el problema y tú le pagas. Tres semanas después lo llamas y te dice el electricista, no voy. Y él tiene todo el derecho como profesional que es para trabajar o no trabajar. ¿Tú qué te dedicas? A dar exclusiva, a salir con uno, con otra, no sé qué, no sé cuánto, y hacer los programas. Lo que no puedes pretender es salir en los programas esos de prensa. ¿Cuándo te apetece? ¿Cuándo te peta? El día que a ti estás de buen humor. No estoy de acuerdo. El día que no te apetece, no sales. No, pero la culpa no es de. La culpa de la gente que lo ve. Exactamente. Bueno, y de los que pagan ese dinero por eso. También. Obviamente, porque si la gente no viese mierda de programas, no compras el Hola, el interview. Bueno, el interview tiene más cosas, pero bueno. Tiene sus cositas. Sí, pero la mierda de prensa, no es el obviamente, eso el no existiría. El interview tiene más cositas, pero no me jodas. O sea, sí, tiene que comprar por lo que. No, pero yo lo que refiero, bueno, sí, hombre, tienes razón, Álvaro, pero vamos a ver. Esa gente va a los programas y le dan dinero porque hay mucha gente millones que ve ese programa y le da dinero a la cadena. Escúchame. El problema lo tiene la cadena. Una cadena que te con dos huevos que diga, tú quieres venir, ven, pero no te voy a pagar ni un pavo. Porque es el mismo ejemplo del electricista. Si yo no quiero contratar al electricista, no lo contrato. Y si el que me pide tanto, pues no se lo doy. Me voy por otro. Escúchame, y el electricista tiene los huevos de decir, escúchame, que no voy. Oye, que yo te llamé hace 3 semanas y viniste, ¿vale? Pero hoy no quiero, no puedo, no me salen los huevos. Es así de sencillo. El problema está más. Ya, pero y luego 3 semanas más tarde. Ay, ahora sí me apetece que pero, me pulió el dinero. Es que es comparable. Pero, pues no pero, lo saques, no lo saques. Tú verás cómo no hacemos eso. Pero Álvaro. Que tú, se muera tú, de hambre en la calle. Pero Álvaro, vamos a ver. No lo hacen. Pero Álvaro, vamos a ver. Tú montas un circo. Porque esto es un circo. Sí, un circo. ¿Vale? Tú montas un circo. Y tú contratas a Javi porque es el mejor malabarista del mundo. Que lo es. Y, que lo es bueno, bien. Escúchame, hace. Con una sola mano y sin darme importancia. Escúchame, hace unas cosas con el escroto que no digo nada. Con el. Escúchame. No cuentes eso en público. Bueno, tonta, tonta, no te pongas celosa. Pero tú lo contratas y acaba la temporada y a la siguiente lo quieres contratar. Y él te dice que no. Y él te dice que no. Y ahora tú lo coges por el pescuezo y lo llevas al circo para que actúe. O sea, eso es ilegal. Claro. Aquí no, a nadie le lleva, a estos programas nadie le lleva por el pescuezo. No, pero. Pero, vale, pero si no quieres salir en el programa, te van a buscar, te van a perseguir por la calle. La verdad es que la gente pública, la gente famosa, que no quiere salir en esa prensa, no sale. Sí salen, tío. No salen. Sí salen. Tú puedes querer vender. Salen porque están en un acto público, algo concreto, pero, no se prestan al juego de desnudo, me enrollé con este, me enrollé con aquel. Vale. Ahora viene la que me folló aquella noche y dice que se folló a 3 famosos más. Vale, no pero a lo que yo voy. Tú eres famoso y quieres salir en 4 programas y llevarte la cartera gorda. Te quieres llevar taco. Y al 5º programa tú ya no quieres más. Yo, pero es que a mí me parece muy. Es que no, tío. Yo lo que no entiendo de estos pseudo-periodistas es que si tú una vez quieres vender o tu boda o tu relación o lo que te dé la gana porque necesitas dinero o porque lo quieres, después si no te da la gana de venderlo, exactamente. Porque ellos te obligan a... Como lo vendiste una vez, ya lo tienes que vender. Exactamente. No, ¿pero por qué? Pero, sí, hay... pero luego 3 semanas más tarde, ay, la boda no, pero bautizo de mi niña así porque estoy en pero, modo de crisis. Pero te dio la gana, no te prestes. Tío. Pues no lo pero, pagues. Pero, no lo pero, pagues. ¿Por qué? No, no lo pagues, no. Pero, sí, tío, sabemos que la televisión funciona. Pero, ¿de qué va atrás? Pero es que esa que tú dices, que va a la comunión, es que la pobre, porque es así, es que no puede vivir de otra cosa. Que no sea de su vida, porque no tiene nada. Yo, por ejemplo, un claro ejemplo, la ex del Jesulín. Sí, sí, sea. Yo estaba hablando de eso precisamente. La petarda esa. Belén Esteban. Belén Esteban. Esa tía, cuando ha querido, ha salido. Y cuando no, le ha pegado pedrazos a las cámaras, tío. Pero, no sea falsa, pero, tío. Pero, no. Vamos a ver. Es una falsa. Cuando quiero, sí. Y me pero tú trabajas pero, cuando quieres y donde quieres. Exactamente. ¿Eh? Cuando, a mí déjame en paz cuando a mí no me convenga. Exactamente. Álvaro, esto... Álvaro. Esto es una esto es una profesión, por mucho que queramos, bueno, sí, o no, es una profesión, exactamente, de vividor, y lo que hacen es actuar, como mucha gente que, no quiero compararlo, pero hay gente que se gana la vida en el teatro, en el cine y la televisión, actuando, ¿vale? Y tú eres un director de cine y quieres contratar a Carmen Maura. Y la llama y le dice, ya, que tengo un papel para ti en una película. Y la tía te dirá que sí o que no. Claro, buen ejemplo. Y tú no puedes decirle, y tú, es que en las otras ha salido. Exactamente. Que no salió la otra. Es sí, que sí. Tú no puedes llegar y decirle, es que tú has grabado con fulanito, conmigo no. Es que tú conmigo has grabado 2 películas, esta ya no quiere. Pues la tía te dirá, pues mira, no. Por lo que sea, por la razón que sea. Ya, me estáis convenciendo. Pero no, pero Álvaro, es que es así, tío. Imagínate que te ofrecen. Es que es así. Tú te dedicas a, ¿qué te digo yo? A poner ladrillo. Tú eres un albañil y te llega un día un tío y te dice, vente conmigo que tengo una obra, y te vas. Y a la siguiente obra, pues te dice, no, vente conmigo una obra, y a lo mejor dice tú, no, no quiero. Pero que no quiero, ¿por qué? Porque no quiero. ¿Qué hace? ¿Te obliga el tío a que tú pongas ladrillo? Pues es lo que pasa en la televisión, tío. Es decir, tú vienes aquí al programita, te damos 2.000 pavos, 3.000, 8.000, lo que sea, y tú nos cuentas aquí todo lo que tú quieras. Al siguiente programa, o 3 meses después, te queremos llamar y tú dices, mira, no quiero. Y como no quieres, se van detrás tuya con las cámaras y con la típica reportera niñata, porque yo no sé... las niñas que llevan allí, Amparito, dime, llama llena de ceniza la mesa, me cago con lo bonito que es el hule. Una cosa. Pero que bueno, que sí, que vamos a abreviar, tío, porque no, esto da. Una cosa, yo me estoy dando cuenta. Conclusión, me habéis convencido. No, la conclusión, yo creo más grande, es que igual, en vez de vergüenza ajena, en el siguiente hacemos hablando en serio. Pues sí. Oh. Ya hemos tenido un par de comentarios hoy Ya, que sí, Dios, sí. esta gente son No, serios, ¿eh? pero escúchame, estamos madurando menos el Arbarito que está ahí recogiendo la ceniza con una chapa de botellín que yo, que luego lo limpio, coño, que tampoco pasa nada, Que que bueno, ceniza. eso, que hemos, la noticia, esto era la noticia de vergüenza ajena, que al final acaba un poco como hablando en serio. No, La chavala fue Miss España en el 95, 14 años después tiene todavía las tetas en su sitio, tiene que estar contenta que se le vean, ¿no? Pero escúchame, pero es que esas tetas tampoco es muy difícil mantenerlas en su sitio. No, pero no son dos. La gravedad no hacía mucho efecto ahí. Es que si no fuera por el pezón, ahí ni se ven. Ni se ven, o sea. ¿Te imaginas que nos escuche ella? Ya no nos escucha nada. Si uno de los 30 Listener hubiera sido ella, que la acabamos de perder, ¿eh? Tío, ahora seguramente ahora no te ven en el túnel ya. ¿Cómo es? ¿María Reyes? María bueno, Reyes. Por, María escúchame. Reyes, lo, perdón. Bueno, si pues. Un beso para María Reyes. María, un beso aquí, un saludo a María Reyes. María, que si nos estás escuchando, que perdona, llámame, que tú tienes mi número y que quiero bueno, que ya quedamos. Me habéis convencido, pero yo me he perdido una cosa. Al final, ¿estáis de acuerdo entonces con la sentencia? Yo no. Sí. No. Si la sentencia es por ser personaje público, no estoy de acuerdo. No. Si la sentencia es por haberle sacado pelota, sí estoy de acuerdo. No. Mira, yo no es que esté. A ver, la cosa, no estoy de acuerdo. Es que es muy peligroso. El tema no es que acuerdo, está, en la sentencia lo que me está diciendo es que a la prensa del corazón pueden sacar impunemente a una tía que está en su vida privada en pelota porque tiene interés informativo. Eso no, no lo tiene. Eso no. Mira, yo. No lo tiene. Yo lo único que digo es que yo trabajo ahora en horario de verano de 8 a 2 y media y de 8 a 2 y media tengo que estar dando el callo y mi jefe me puede decir lo que le salga de los huevos, entre comillas. ¿Vale? Y me puede exigir lo que quiera. A las 4 de la tarde. ¿Te puede decir que te la chupo? A las 4 de la tarde mi jefe no me puede decir nada, tío. Pues esto es lo mismo, tío. O sea, tú tienes tu profesión. Y fuera de tu profesión, tú eres una persona normal y corriente. Y por culpa de la morralla esta de programa que tenemos, esa gente no puede ser normal y corriente. Puede ser el problema que hay. Y bueno, ni yo he sido famoso, ni me he visto en esas cosas, pero yo. Es que yo partiría pero ya rodillas. Vamos, ya, a partir de lo de hoy, con estos comentarios y estas tertulias, yo creo que María Teresa Campos nos llama ya para la mirada crítica. Ya lo que nos faltaba, entonces van a durar los podcasts 8 horas y media. ¿Ves? Vamos a perder la seriedad. Vamos a perder la seriedad. Vamos a perder la seriedad. El podcast de. No, pero escúchame, es que. Esta gente de. Coño, ¿cómo se llama? Dame la voz. Dame la voz, eso. Necesitamos. ¿De qué? Dame la voz. Es un podcast. Un podcast muy bueno, ¿eh? Desde aquí yo lo recomiendo. Sí. Es un podcast muy serio. De política. Bueno, política no son de política. Son sí, bueno, de. Pero, noticias. No, pero, son, noticias, pero son. Son. Son muy buenos, son muy buenos. Escúchame, también podíamos hablar de política. De política, yo te digo un apunte. Son los políticos corruptos. Yo te doy un apunte, la culpa es de Zapatero. Eso lo hemos dicho desde el primer podcast. Y de Manuel Chávez por haber dejado la Junta. Que no, no lo van entiendo. Van a denunciar por algo de la hija. No lo entiendo. Porque van a buscar algo peor para el del no, Supremo. Han retirado, han retirado la denuncia para no, atacarle por otro no, lado. No. Han retirado han retirado la denuncia el Partido Popular de Madrid, o sea, el Partido Popular Central, ¿no? Lo ha retirado porque del Partido Popular de Andalucía le han mandado algo en plan de. Que también estamos metidos. De, ¿no? No, de Quillo la estáis cagando. Y han retirado la denuncia y el por lo que he leído en los periódicos. Y el Partido Popular ha dicho. ¿Qué periódico? Diario de Sevilla, o sea, más de derecha no puede ser. Por eso lo mismo. Bueno, más de derecha. El partido de el Diario de Sevilla, yo creo que es como el mundo, tío. Sí. Se mete con todo. Se con mete todo. En todos los charcos. Sí. ¿A quién le tenemos que pegar? A este, pues le pego. A este, pues le pego. Sí, buscando. Y parece ser que desde el Partido Popular de Andalucía le han dicho que yo, que igual la estamos cagando. Vale. Y al final han dicho, vamos a retirar la denuncia. Y ellos, por lo que decían en el periódico, o sea que no es opinión mía, han dicho, lo han intentado un poco disfrazar de que la han retirado porque tienen otros cargos o están investigando otras eso causas para meterle yo. El puro más gordo. Pero bueno, ya se verá. Pero que de todas maneras, yo no entiendo, o sea, lleva la Teófila Martínez, llevaba no sé cuántos años diciendo, Chávez, vete ya. El Javier Arena, luego le cogió el testigo a la otra, Chávez, vete ya. Y ahora que se va, le dicen, hijo puta, ha dejado Andalucía en crisis. Y yo, escúchame. Un rollo, o sea, ahí se no, lleva un rollo, sino más lo que va. Exactamente, ah, ahí hacen ¿dónde está el dinero? Exactamente, se dedican a lo mismo que los de la prensa del corazón, pero con corbata. Dice, no, yo soy político por vocación. Sí, por vocación, sí, por vocación. A ti te quitan los 3.000 pavos al mes y vas a ser tu político por los cojones. Sino que cuando tú dejas la política, ya has creado un montón Bueno, de... claro. Ah, después hablamos. Cuando yo termine la política, después hablamos. Escúchame, y cuatro, creo que Te son metes en las empresas privadas. cuatro legislaturas como senador Diputado. o como diputado y ya tienes una pensión Vitalicia. vitalicia. Pero si eso al Creo que final es lo de son menos. cuatro. Eso para ellos morralla de dinero. Que morralla, Es tío. tráfico de influencia Pero lo qué que quieren. morralla de Pero dinero, que David. morralla, ¿Qué tío. tráfico de influencia? ¿Qué Que tráfico de influencia? ¿Qué que tú sabes cobran el su sueldo sueldo que mucho más tienen? después. ¿O tú te crees que el sueldo que ganaba Aznar siendo presidente del gobierno es igual que el que tiene ahora Pero haciendo bueno, lo que hace? Aznar, vale. Pero es que hay Aznar. muchísimos diputados y Pero muchísimos senadores que no que los conoce van. Hombre, para nadie. Ellos no, sí. No, No, pero pero estamos hablando de es Chávez. Que ¿Y tú qué ves lo una acción de control del gobierno y lo poco que sale en la tele. No, no. A seis. Gente, tío, es que si hablamos diputados, sí, pero yo estaba hablando de Chávez, que Chávez es otro igual que pero, adquirió no, no, no, no. una influencia. Pero yo, que después para él yo estoy hablando la pensión le da igual. De figura, o sea, los secundarios de Lost. Los secundarios de Lost. Como el del PP, este que tiene bigote. Bueno, pero ese sale en las noticias y ese lo conoce la gente. Llama? Sí, sí, yo sé quién dice. Qué bueno, gracioso que, que hace siempre poco salió en la tele y se había quitado el bigote. Pero yo te estoy hablando de senadores, tío, porque diputado todavía la gente pues, conoce a alguno, puede ser. Yo, pero senador, lo, romano. Los senadores, que es la Cámara Alta, o sea, que el Senado, que nadie lo conoce, pero es la, es la Cámara que decide, de verdad. Sí. Que también es muy gracioso que esté mandando un partido y en el Senado esté mandando el otro, con lo cual las leyes las está echando para atrás, ¿no? Sí, pero al final, como el Senado realmente a mitad Por mundo, eso que. Pero el Senado es el que decide. Sí, pero el Senado puede decir lo que quiera, que al final le acaban dando la vuelta, que al final el Senado acaba tragando, tío. Por eso que eso. Pero más bueno, claro. Pero eso son. En fin, cosas que ninguno de los que estamos Vamos aquí a dejar la creo que comprendemos. Creo. Pero yo voto por dejar la seriedad. Vamos a dejar la seriedad. Venga, a no. Fuero. Escúchame, Yahoo respuesta. Yahoo respuesta. Yahoo respuesta. Esto sí que da vergüenza ajena. Esto ya es un vuelco, ¿eh? Lo un descubrí vuelco. Ahí, estaba la gente en el Twitter hablando de. Mira la noticia esta. Mira la noticia no, porque el Yahoo respuesta es. Se supone, según precisamente, que es como la competencia de Wikipedia. Una polla. Wikipedia mete sus gambas. Pero es que las preguntas que hace la gente en Yahoo Respuestas son para verlas. O sea, la gente pregunta unas tonterías. Que no son dos. Ejemplo. No. Ejemplo. Mi novia se puede quedar embarazada si era virgen y solo metí la cabeza del pene. No usé condón, fue algo rápido. Pues mira, tío. Sí, fue pim pam. Y le echaste todo el chorro para adentro, pues a lo mejor sí. No, pero claro, bueno, es que lo pone nuestro amigo, sí. Primero, dice, es un poco triste, si solo le metiste la cabeza Escúchame. Y te corriste. ¿Cómo? Pero. Pero escucha un momento, perdona, dice, depende. La respuesta, depende. ¿Te salió leche? Verifica eso, contesta ya. ¿Te salió leche? Te salió leche. Dice, no, me salió semen. Es lo mismo. Pero escúchame, es muy triste. ¿Tú te has follado alguna vez a una primeriza? ¿A una virgen? Que yo sepa. Pues macho. Hazlo. Es que yo eso expresión por todos lados y todo así. Que además, que me ha duele. Que además duele. No, pero escúchame, esto es una vivencia que mía personal. Información con fundamento. O sea, estamos hablando bueno, de cosas hasta con en serio. Escúchame. Un amigo mío que decía que le ponían la asiática porque tenían el coño más cerrado. No, pero eso es verdad. Eso es verdad. Y no, sí es verdad. De hecho, por eso los asiáticos tienen el pene más pequeño. Sí, es verdad, pero que él le ponía más cachondo porque decía, claro, que era como follarse a un un saludo de aquí a todos los asiáticos. Bueno, yo a todas las asiáticas. Con las tetas gordas. Pero tetas gordas. Bueno, con las tetas gordas o como las eso tenga. Eso da igual, total. Pero lo que ha dicho el Kike es verdad. O sea, de hecho, el Kama Sutra, que todo el mundo se cree que son 200 y pico de posturas. O sea, el Kama Sutra es un tratado sexual de cómo comportarte y no sé qué, y el Kama Sutra tiene una calificación, una clasificación de el tamaño del pene y de las dimensiones de la vagina, y además lo trata como animales, o sea, es decir, el ¿tiene creo, la polla como un caballo? No, creo que los hombres iban desde creo que el más chico era el hombre gamo, sí, tiene la churrita como una avellanita. Dice que de chiquiteta, dice, ¿no? De saladita. Bueno, en fin. Ese es un detalle de humor. Pero y bueno, creo, sí. No, sí, mamá, Pepito. Bueno, y va desde el hombre gamo y hasta el hombre elefante. O sea, que eso ya. La tranca como. Escúchame, tiene los meninos. Escúchame, se junta Bis Vaporú para que la gargantita quede bien. Y las mujeres. Yo no me acuerdo, pero creo que la mujer, digamos, con el coño más gordo era la mujer. La mujer vaca. Sí, era la mujer vaca. La mujer vaca. Y ellos, en el Kama Sutra. Yo puedo ver de un elefante fallando de una vaca. Sí, pero claro, eso es, digamos, el tío con la polla más gorda es el hombre elefante, la mujer con el coño más gordo es la mujer vaca. Pues Pues va hay que bien. juntarlo, pero si no, ¿a ver qué Claro, pasa? pero. Y hacen una serie de. Como un cuadrito de estos típicos de. El elefante se puede follar a Exactamente. la Con vaca. líneas, ¿no? Va, Con líneas. sí. No, no sé qué. Va bien, va mal, ni lo intente, que te la carga, que Uy, ya la tú a dónde rodilla se va, va a partir en dos. que. Exactamente, o que ya tú a dónde va, que eso va a ser una campana cuando el nota te la meta, eso es una Como el campana. chiste del hormiguero elefante. Más o menos. Como del perro lobo. Ese número Bueno, seis. eso para el final. Ya lo contaremos. Eso para el final. No, pero ese es Bueno, larguito. hablando de vacas. Vamos con más. No, no, hablando de vacas no. Vamos primero al que está puesto ahí. Dice, uno que pregunta. Un tío que tiene un problema, pues es un tío, ¿eh? Y pregunta a ellos su respuesta. ¿Cómo se puede ser virgen del ano de nuevo? De Pues, nuevo. escúchame, muy Como fácil. siéndoselo. No, no, muy fácil. Va al Corte Inglés con el ticket y le dice: Mira, que los quiero descambiar y ya está. No Y me te pone. vale. Lo mejor, una de las respuestas es: Lamento decirte que no es reciclable. Ya está. Así que si quieres, frúncelo. Frúncelo, claro, cosiéndotelo. Aguja y hilo y. Pásame un botellín, Abraham. Al Que que. es el que tiene la vara de mando. Después Escúchame. hay otra que nos hemos reído bastante No, cuando la no, pero hemos leído. este está bien. Para Pero eso. después que lo hemos investigado y es que Es es verdad. cierto. El de las vacas, ¿no? Es de las vacas. Las vacas se ahogan si el agua les cubre hasta el ano. No, perdón, perdón, entona un poco, tío. Que es una Una pregunta. pregunta. Las vacas Las se ahogan. vacas, Se ahogan si el agua exactamente. les cubre hasta el ¿Tú ano. sabes lo que ocurre? Que Exactamente. como solo tiene la interrogación Lo al único final, que ve. hasta que no has visto la interrogación, no ha Es entonado. que no, Pero es lógico. pero no, ¿cómo que es lógico? O Es sea, lógico para nosotros, esto pero será no, de ni inglés, de nosotros ni pues, francés. no, el francés, francés me hiciste una Ya noche empezamos a hablar tonta. nuestros idiomas. Aquí somos Escúchame, español. pero que estamos hablando de un tío con estudios. Eso. Trilingüe, que tiene un papel trilingüe, cagado eso firmado. lo... Trilingüe, qué tonto eres, ¿eh? Qué tonto eres. Bueno, cuéntaselo a Ana. Bueno, Ana Anda es. Que como el padre escucha el podcast. El padre Ah, no lo escucha. siento. Que el El tema es padre no que nos escucha. hemos reído bastante, pero es que después investigando resulta que es cierto. Porque las vacas. Bueno, vamos a centrarnos. Repetimos después de toda esta tontería. La cosa es: una pregunta en el Yahoo ¿Respuesta? Respuesta que era. ¿Las vacas se pueden ahogar si Sí. el agua les llega hasta ¿El el ano? ano? ¿Vale? O sea, ano. Ano es el ojo oscuro. Mejor culo. El ¿Vale? cerote. Es Vale, decir, pues. El agujero imaginaros, negro. una vaca que tú. El El cíclope. cíclope Eso no lo había escuchado. Eso te o lo acabas de inventar, el tú. polifemo. Escúchame, lo del cíclope tiene más años que el encaje negro, tío. Claro, tiene más años que tú, que ya has cumplido como 32. 32. Oh. Bueno, o Bueno. sea, la cosa, tú tienes una vaca, la metes en la bañera y empieza a llenar la bañera. No la llene hasta que le llegue el culete. No. ¿Por qué? Pues el ¿Tiene problema es agua que la bañera por ahí? Hemos visto que hemos estado investigando un poco y que Hemos resulta que las probado. vacas y que también los cerdos, hay más animales, pero. Perdón, El hemos. George Clooney. Perdón, perdón. Por eso Por George eso Clooney se le murió el gustaba cerdo, por eso tanto. se murió Porque Max. la ahogó. Exactamente. No, no, Exactamente. sino que a George Clooney no se le apretaba Pero, porque como no claro. tiene. Pero entonces, normal que tuviera un cerdo. Como no tiene esfínter, ahí no hay Ahí, resistencia. Con lo cual tú entonces, llegas y hay ojo, para placa. adentro, placa, Para placa. adentro. Pues Deja las llaves en la puerta, placa, placa, y te va a ver la tele. El tema es ese, que es que resulta que las vacas y Pobre los Max. cerdos no tienen esfínter anal. Por tanto, si que se nos muere. No, Que se nos ahoga. Guay. Que si descubre el agua, le llega hasta el ano, pues lo que ocurre es que empiezan a llenarse de agua, pues los intestinos. Entonces, si una vaca está en una charca profunda y le cubre hasta el ano, lo que pasa es que se acaba ahogando porque el agua al entrar en su interior la acaba Claro, metiendo para abajo. pesa y tira para abajo y O entonces sea, la que no hemos vaca. reído, pero la resulta que es verdad. Pero O es sea, verdad, o sea, Yahoo respuesta sirve, ¿eh? Sirve, sirve. Sí, Sirve, sirve. Esta no tiene ninguna Bueno, respuesta, pero es que hay que leerla. perdón, Yahoo Sirve. respuesta sirve en algunos En casos. algunos casos. En otro, en plan Sí, de. Como en este. Como este. ¿En qué lugares de Tijuana puedo encontrar sexo sexo servidoras servidoras? menores de edad? O sea, un tío que está buscando putas menores de edad. Y coge el tío con dos huevos y dice que irá ahí a Tijuana, México, donde somos los más escuchados, por cierto. Sí. ¿Vale? Y dice el tío que dónde va a poder Cuatro encontrar quesadillas. ¿No putas menores de edad. no era en Querétaro? Querétaro, También, sí, no, el Querétaro. Querétaro es nuestro amigo Walter Quesadilla. Ah, vale. Sí. Después viene aquí una que Bueno, perdón, no perdón, vale. perdón, a todo esto. Si yo viviese en Tijuana, tendría los huevos de responder las notas, citarlo en mi casa y partirle la boca. Exactamente. O sea, Si tú vivieras en Tijuana, te muy comerías pipas Tijuana. Atención, atención a esto porque además el tío lo explica, ¿eh? No, primero vamos a pasar a la de arriba. ¿Qué pasaría? Este es otro tío que también es para partirle la cara. Dice, ¿qué pasaría si tengo sexo con mi hija? Y el tío ahora reflexiona y dice, no porque yo quiera, pero ella me insiste mucho. Sí. Y me dice que antes que hacerlo con un extraño, prefiere que sea yo quien la desvirgue. Sí. Esta pregunta no es broma. Yo le he dicho muchas veces que no a mi hija, que se busque otro hombre, pero ella insiste mucho. Encima, la degenerada de mi esposa, atención, está de acuerdo. Bueno, ahí el tío, o sea, el tío admite que su mujer es una degenerada, su esposa, porque dice que está de acuerdo en que lo haga con ella, porque también piensan que es mejor que con un extraño, que es mejor que sea con su padre. O sea, Y pide Yahoo ayuda. respuesta, Yo estoy ahí se puede desesperado. No meter a la sé qué gente más en la hacer. cárcel del tirón. Bueno, Están muy sospechosos, pero bueno, también lo estamos. O sea, estamos viendo esto aquí, lo estamos discutiendo. Gente que estamos en España, que tenemos Sí. 30 y. Bueno, de media Bueno, yo. tendremos 30 años, 30 escúchame. años de Yo no, yo media. tengo 21. Sí, un Sí, carajo con de la escúchame, pata, hombre. escúchame, tú le dejas 3 años, los 3 años que te sobran para los 30, yo los 2 que me sobran para los 30, el Yo los Quique dos los comienzo dos para es, los 30. Se lo damos al arbolito. y ya se Ya pone le pasa el arbolito arbolito. y ya es el abuelo. Pero, escúchame, igual tampoco es tan de, o sea, igual es en serio, ¿eh? O sea, es que hay que ver. No, no, no, Es no. que. Es que el tema es que No. yo, por lo que he Serio estado no puede viendo. ser cuando la última que No. tenemos es hacia qué lado se limpia mejor el culo. De abajo arriba, de arriba abajo. Pero eso tiene su explicación, ¿eh? Pero. Yo, cada uno No, no, chequea el no, culo no, como no, tiene su quiere. explicación. A A nosotros uno los hace una hombres, pelotilla escucha, a de. nosotros los hombres nos da igual, pero las mujeres que tienen otro agujero al lado les conviene limpiarse No. del coño para atrás. Porque si se limpian del culo para adelante se llenan de mierda al coño. Pero escúchame, igual que Con lo tú. Qué fino te ha quedado esto, Igual, tío. pero escúchame. Esto ha quedado profesional, profesional, Escúchame, pero es igual, verdad. igual que si tú te limpias de Pero a espalda. nosotros nos da igual llenar los huevos de mierda. ¿Cómo que no? ¿Qué más da? Infecciones las mínimas, las que tenemos siempre. Infecciones las mínimas. Lo Toma mío, ya yo no el juego tío, mierda. me cago en la hostia. Bueno, vamos, Esto ha vamos. quedado un poco escatológico, Vamos a pero. dejar aquí ya lo de Yahoo Respuesta. Había muchas más, pero como vamos a grabar. Ya hemos dicho que yo creo que vamos a hacer una especie nada más que de Yahoo Respuesta. O sea, yo me voy a dedicar un poco a coger por ahí Es que da para eso y para preguntas de más, ¿eh? esas, que da para más, da para más. Entonces vamos a cortar y ahora vamos a pasar a qué sesión, Álvaro. A nada, esto no es volar, es caer con estilo. Hombre, la primera vez que lo dice sin ayuda y sin muleta, hijo puta. Eso hay que decir, ¿eh? Somos, yo creo que somos los únicos que tienen una sesión de aeronáutica. Con un Aeronautical. ¿Eh? O sea, con un Bueno, profesional de con hecho. un papelito O sea, firmado por el bueno, rey de con un España. profesional no sé, pero con una persona a la que le pagan por dedicarse a la aeronáutica, sí. Eso sí, eso ¿Sabes? sí. Y con un título que me da No, derecho a pero ello. no, pero vamos a ver, Álvaro, o sea, Aunque sea un titulito. No, pero no, si ya los ni titulito ni titulitos. polla, no, o sea, da igual, o sea, tú vas allí en una empresa aeronáutica, o sea, EADS Casa. Es un militar. Es verdad, yo no trabajo ya para ese caso, trabajo para un militar. Ya estamos ¿Qué tocando los quieres que le huevos. haga? No, Si no, es que es se me verdad, ha es verdad. cambiado de empresa. Sí, Yo no, sí. a mí me han dicho de la noche a la mañana, ya no eres de ese casa, eres un militar. ¿Por qué eres un Eres militar? Airbus Military. Bueno, vale, una empresa que se dedica a fabricar aviones. Solatín, ¿no? De los que se Solatín, caen solamente. y tal. Tiene un título de ingeniero técnico aeronáutico, sacándose el superior de aeronáutico con su handbook que le van a regalar cuando se licencie, cuando tire el sombrerito para arriba. Muy bien. Tenía que salir de ambos. O sea, la empresa, el título y no sé qué. Pero si ya no es un profesional, un profesional. Y tú no lo eres, tío. Yo sí soy un Tú no lo profesional, eres. O sea, tú Martín. llegas allí, pasas la tarjetita a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde cuando te vas la pasas otra vez. Pero eso no es un profesional. O sea, un profesional se demuestra. Se demuestra. Se demuestra. Ahora, Programa, bueno, Pero programa, eso lo solo hago para yo. Vamos a hacer una cosa. A ver qué es capaz de demostrar en su sesión. No, escúchame, escúchame. En la azotea de mi casa me va a ensamblar tú un avión, me va a construir un Cuando avión. tú quieras, mi ¿Cómo es amor. cuando yo Un quiera? momento. Lo que de verdad no es bola, es que con estilo son los pingüinos del anuncio de Mixta. Oh, qué bueno, ¿eh? Eso sí Esto aquí que. ando, se pega a mí Escúchame. un Ni con estilo puñal ni encima. polla, eso. Escúchame. Ese anuncio de Mixta de piedra, papel, tijera. Piedra, papel, Lo tijera. mejor es Piedra. buscar, Saca buscar. ya, saca ya. No, buscar casting mixta en YouTube. Y veréis el casting que han hecho de los gatos. En plan, los castings estos de Operación Triunfo con una fila de gatos, todo el número, haciendo toda la coña de la mano. Y es muy bueno. Son muy Aparte buenos. sale uno de los tontos de los castings, de verdad. Y sale Vale, vale, haciendo. vale. Muy bueno, os lo recomiendo. Bueno, pues entonces vamos a pasar a Cortamos esto no es volar, y es caer con musiquita, ¿no? estilo. Sí, Y musiquita, cortamos, enchufamos un poco el portátil que de batería anda un poco corto y ¿Sí o todo. qué? Así que ahora Está empezamos con la sesión aeronáutica. Está regulero. Venga. Esto no es volar, esto es no es caer volar, con estilo, es caer con es estilo, caer con estilo. Es caer con estilo. Bueno, Vamos a pasar. Tío, que siempre no es la misma canción. Es verdad, tío. No, pero es que es la que tengo. La música de mi sección. No, y aparte, es que la tuya es chunga de cantar, ¿eh? Armarito, dame el avioncito. Venga, bueno. Vamos a la sección aeronáutica de aquí, nuestro programa. Vamos que nos vamos. Como he dicho en sumario, vamos a empezar hablando un poco de... Continuando hablando del accidente de... Perdón. Y yo, echa las cortinas o voy a estar pendiente de todas las tías que crucen el paso de cebra, tío. Yo la he hecho. Echa la cortina. Porque acaba de pasar una morena curiosa, ¿eh? Sí. Yo no, me la perdí porque estaba mía. Curiosa no, pero échala bien, que todavía me queda un resquicio. Quique, échala bien. Tío, voy para allá. ¿Dónde vas? Coño, a echarlo. A mamarla. Bueno, yo sigo, tío. Tú a lo tuyo, bueno, bárbaro. Sobre el accidente del avión de France. Oh. Bueno, como ya todos sabéis, han encontrado 50 cuerpos. No, y aparte han localizado ya, o sea, han identificado, leí yo ayer, al piloto y a uno de los pasajeros, ¿no? Sí, bueno, están identificando los cuerpos y un poco a través de la identificación y de las autopsias de los cuerpos se está llegando también a ciertas conclusiones de lo que ha podido pasar. Ajá. Vale, eso ahora lo cuento. Se ha encontrado bastantes piezas en un radio de acción enorme, con lo cual eso también da una explicación de la altura que llevaba el avión, ¿no? No de la altura, sino de que el hecho de que se desintegrase en vuelo. Porque si se hubiera estampado íntegro en una misma zona, estarían dispersos por las mareas, no sé qué, pero nunca sería tan grande el radio de acción, según dicen los expertos. Pero, perdona, ¿de cuánto estamos hablando? Pues no lo sé, no me acuerdo, no tengo la cifra. Creo haber escuchado... Eran unos pocos de kilómetros. De al menos 200 kilómetros. Sí, 200 kilómetros de radio, de diámetro. De diámetro. Una circunferencia con un diámetro de 200 kilómetros. Se han encontrado restos del avión y cuerpos humanos. Eso es un área que Javi ahora mismo no puede calcular, ¿no? Wow. Eso es un auténtico toñazo. Eso es una de las razones, que una de las explicaciones de que el avión... O sea, ¿acordáis la anterior vez? No sabía, se había desintegrado, se había toñado. Bueno, pues eso explica que el que se haya desintegrado. No, pero aparte, perdona. Han dicho últimamente que se sabe que se rompió en vuelo porque los cadáveres que han recuperado. Perdón. La autopsia de los cuerpos que están encontrando no tienen signos de quemadura, por lo cual el avión no se quemó. Con lo cual se desintegró, no fue por un tema de un incendio. Además, los están encontrando prácticamente sin ropa, que si se hubieran estrellado contra el suelo estarían más bien vestidos. Entonces lo que se deduce de eso es que el avión, y también por el tipo de traumatismo que están teniendo los cuerpos. Sí, pero... Los traumatismos son menos leves que si se hubieran estrellado contra el suelo al desintegrarse el avión, menos los cuerpos ya fuera del avión. Al parecer los traumatismos que tienen son menos leves que si el avión íntegro se hubiera estampado contra el suelo. Menos leve es más grave, ¿no? No, o sea, menos graves. Que no han sido los causantes de la muerte, además. No, pero yo había escuchado que las primeras hipótesis de que el avión se había abierto, digamos, roto. Durante el viaje, antes de estrellarse, era que lo... sí, escúchame, bueno, en Bolivia manejan un archivo gráfico que no te digo nada. No, pero decían que los cadáveres que estaban descubriendo y rescatando estaban desnudos. Con lo cual decían que era por el tema de que el aire les había arrancado la ropa. Bueno, entonces eso es lo que digo yo, era de fuerza que tiene el aire cuando tú caes, si ¿no? Porque también desde dónde han caído esa gente, el avión iba a 11.000 metros de altura. 11.000 metros de altura. Un avión se rompe el avión y el aire tiene la fuerza. Si viene empezando a caer y se partiese a 9.000 metros, los cuerpos, hombre, yo no lo sé, pero es que date cuenta nada más que en caída libre, ¿qué velocidad puede alcanzar eso? ¿O la fuerza de la gravedad? No, pero aparte, o sea, si y el esfuerzo con el rozamiento de que el aire puede ir para arriba o abajo, pero si el viento tiene la fuerza suficiente como para romperte la ropa, a lo mejor explotó también arriba. No, eso no, porque dicen que no tiene ni un solo cuerpo tiene signos de quemadura, con lo cual por eso han el hecho de que explotase por una bomba o que se generase un incendio, eso lo han descartado porque ni un solo cuerpo de los que han encontrado tiene signos de quemadura, sino simplemente tienen sin tomar del impacto los cuerpos, sí, con, y la ropa, ¿no?, totalmente, las contusiones del impacto, no ahogados, con lo cual no cayeron vivos, ya golpearon muertos. No tenían agua en los pulmones. Exacto, ¿qué diría? No se ahogaron, no que cayesen al agua y se ahogasen los cuerpos. Sí, claro. Y luego eso, que al encontrar las ropas desgarradas, explica el que cayeron a pelo, básicamente un montón de metros. Bueno, pero entonces estamos hablando de una grieta supercrítica que se abrió allí en el fuselaje, no, o tornillo que salió disparado, no, o... De los mensajes, que lo que están pidiendo más fuerza como teoría es un fallo de los sensores de velocidad, que mide la velocidad del avión. Vale, sí, vale, pero un fallo de velocidad no rompe el avión, ¿no? No, pero lo que pudo, a ver, como dije el otro día, un solo fallo no genera un accidente. Sí. Eso es que los sensores midiesen mal, pudieron hacer al piloto que, bueno, hicieron que el piloto se creyese, es una teoría, creyese que iba a una velocidad diferente, que a la hora de afrontar una zona de tormentas como la que se me dio, hiciera que el avión perdiese el control y se explosivizase, sí, y pero, se cayese. Pero yo a lo que voy. No, la venta se produjo por una explosivización bestial. El avión empieza a caer el avión tiene aguanta, pero se despresuriza, ¿por qué? O sea, yo no voy a las causas de hay 12 fallos de velocidad, de altitud, de no, sino no, porque el avión ¿por qué pierde, se por los rayos, debido pero, a los errores, no, pero los porque, errores de, sí, pero de por, velocidad el avión pierde el control, se rompe, empieza a caer, ¿no? se empieza a despresurizar. Y de ahí se rompe. Y de ahí, debido a la fuerza, a la diferencia tan bestia, piensa que arriba a la altura de la que está, de presiones, prácticamente ¿no? no hay presión. Y nosotros, y tú dentro de un avión vas, no vas exactamente a la misma presión que tú tienes en tierra normal, uh-huh. aquí ahora mismo tenemos, va un poquito más abajo, pero sí a una presión bastante elevada comparada con la que fuera. Fuera es que prácticamente 11.000 metros no la presión es nula. Sí, sí, sí, sí. O sea, el aire no ejerce ninguna presión. Y entonces eso es... En cuanto se empieza a caer y se abre un poco o lo que sea, ¡bum! Eso se desgarra. O sea, que es normal. O sea, la estructura aguanta, está pensada para aguantar ciertas cosas, pero entonces, no unas presiones tan fuertes. Entonces fue una especie de implosión, ¿no? O sea, el avión se. No, se raja, tío. Se rompió, pero se rompió hacia adentro, ¿no? O sea, la presión. No, la presión dentro es más fuera, de acaso se abre hacia afuera, porque la presión dentro es más grande que la. Es mayor. Claro. No, si baja a 11.000 metros. Es mayor dentro. Es mayor dentro. Vale, sí, sí, sí. Okay. Vale, sí, sí, el sí. El tema de la velocidad, sí. La velocidad siempre influye. Sí, sí, sí, Álvaro, sí. ¿No pudo ser un rayo que le cayera o algo? No se sabe. No se cree. Es que, claro, no, algo, porque... tuvo que hacer romper, algo tuvo que romperlo. No, no la propia fuerza, no, la presión. De la caída del avión. Claro. Es lo que hace que la estructura se empieza a sufrir unas tensiones mucho más de las propias de diseño. Pero por la turbulencia que había en ese momento, no, o porque daba no, igual, simplemente hacen que el avión empiece a perder el control, empieza mejor a caerse en picado, porque el piloto va más eso lento. Eso es lo que me refiero, el inicio del accidente es que se empieza se a caer, cree, ¿no? El piloto va más lento de lo que pensaba. Entonces, lo que una tormenta no le hubiera afectado nada yendo a una velocidad, a la velocidad a lo mejor la que sí que iba el avión, porque el piloto iba confundido, sí hace que el avión pierda el control, incluso que se dicen que los aviones de Airbus, y es verdad, yo lo estoy hablando una vez con un piloto, los aviones de Airbus son un poco cojoneros, y es que quitan un poco de poder al piloto. O sea, un piloto mueve la palanca, por ejemplo, para hacer un movimiento, y un ordenador piensa primero si lo que está haciendo el piloto tiene sentido, ¿tiene sentido o no? Como falla el ordenador. Eso no es, eso no lo hacen los Boeing. Eso me dijo un piloto cuando estuve yo, hice un vuelo en cabina con él, y el tío me dice: ah, esto es una mierda, los Airbus, no sé qué, porque tú le das aquí y esto no hace nada. Tarda, a lo mejor tarda nada, milésimas de segundo. Pero eso es un piloto. Entonces, si a lo mejor el avión empezó a hacer algo raro por la pérdida de velocidad, meterse a la tormenta, el piloto intentó solucionarlo, el ordenador no le dejó porque dije: este está loco, está intentando hacer un movimiento muy brusco, va a joder. Perdería el control totalmente el avión. Debido a la fuerza de la caída, se rajaría, vale. Se abriese y al carajo el vuelo, obviamente. Con lo cual, perdona, lo que muchas veces ha sido determinante, que ha sido el factor humano o el error humano, En este caso, aquí igual. Se parece está que es dando un error. Que no, que es un error no humano. Que sea exactamente. Un error, como digo, los sensores de velocidad. Es decir, ¿por qué? Porque los 24 mensajes que manda el avión de aviso, que os conté el otro día, que antes de la última señal, mandó 24, hay mensajes de velocidad contradictorios entre ellos. Con lo cual, en este caso, estaríamos hablando de que el factor humano hubiese salvado el avión. Teóricamente. Puede que ¿no? sí, puede que no, tampoco se sabe. Sinceramente, aquí el problema de las cajas negras. Las cajas negras le quedan. Sí, eso, hasta el día días, uno, ¿no? Cuatro días para ser encontradas. Y no han encontrado nada. Habían encontrado ruido, pero al final no las han encontrado. Con lo cual, eso refuerza mi teoría de que la inteligencia artificial. Es que hay cosas que no se pueden sustituir. Mal, yo pienso camino, es que, claro, bueno, este piloto piensa que va a una velocidad X porque se lo está haciendo una máquina. El tío intenta solucionarlo y la máquina le dice que no. ¿Qué hace, campeón? Si vamos a menos o vamos a más, no lo sé. Claro. Es decir, hay un error, los sensores de los que hablará Álvaro, que probablemente es lo que tú has dicho. El ser humano ahí, si tiene control total sobre lo que tenía que hacer, igual lo hubiera solucionado. Es pero decir, que por mucho que quieran los japoneses, que cada dos telediarios nos están poniendo imágenes del nuevo robot. Un robot que expresa alegría y tristeza y no sé qué. Hombre, yo es que lo que pienso es que un robot o una máquina o lo que sea la hace un ser humano. Exacto. Y si nosotros fallamos, mejores, ellos van a fallar. Porque, si tú la diseñas mal, ¿sabes? Porque tú vas a cometer un error en diseño, obviamente. Y aparte no tienen la capacidad de aprendizaje que tenemos. Ese es el problema. La solución más lógica en el día nunca es la mejor de las soluciones. Sí. Y un robot siempre te va bueno, a ser más bueno, lógica. Depende. Eso es la navaja de Ockham. Depende. Pero que dice que lo contrario, que la solución más simple es siempre la solución a un problema. Bueno, pues pero ordenador te dice que la solución más idónea no es la más simple. Sí, pero el tema es, el día que los ordenadores puedan aprender de sus errores. Claro, sería. Hombre, la cosa. Pero yo sigo que siempre. Pero, hasta el momento en el que. Ya pero, nos metemos en Terminator, que ellos tomen conciencia de sí mismos. No. Pero sinceramente, ¿tú crees que llegaremos? Yo creo que no. Quizás si no, tú y yo no lo vamos a ver. No, pero hombre, pero no. Yo es creo que, sí. No es que no lo veamos. Yo creo que una máquina acabará aprendiendo por ella. De la memoria. Pero tío, de la memoria que tenga para almacenar información. Si no somos capaces, tú y yo que somos químicos. Si no somos capaces de reproducir reacciones químicas que se dan en el cuerpo humano. De momento. Lo que pero te digo, de ¿no? momento, yo creo que de momento, tío, la ciencia evoluciona. Si tú eres, por ejemplo, ahora se está el otro día, se conoce la fusión nuclear. Bueno, se conoce y se reproduce. Y se ahora reproducen se está y mueren como las cucarachas. La fisión nuclear, no, al revés. Siempre me lío. La de las centrales nucleares, ¿cuál es? ¿La fisión? La fusión. La fusión es la de la central. Y la fisión es la del sol, que es la que se está analizando y la que se cree que es una energía totalmente limpia porque y pico de años, pero claro, pues ya está, ahora mismo no somos capaces de recrear la energía que se produce en el sol. Álvaro, dentro de 50 años seremos capaces, pero si hay muchísimas cosas que antes no éramos ni incapaces de pensar que éramos que capaces. No, pero ahora somos capaces, que no es cuestión de variable, matemática, matemática, y las variables te las soluciona que el programa tenga más memoria. Entonces te puede evaluar más variables. Pero el problema de la memoria, no, yo no pienso que sea un problema. O sea, no es que sea un problema. No, es que la tecnología avanza a una velocidad que yo lo de la memoria no lo veo un problema. El problema es que realmente demos con la tecla de que una máquina sea capaz de aprender. Pero eso, para aprender de los errores necesita tener una un montón de información. Y los materiales bio. Tiene que evaluar demasiadas cosas. Que las máquinas tengan células. Sí, pero no, si es que vamos a ver. Si es que seamos. Puedan, o sea, yo, una cosa hombre, que. No, mira, no. Yo como he dicho, somos químicos. Aparte, yo también estudio bioquímica, porque me interesa el tema de la vida y tal historia. En el fondo, queramos o no queramos, una célula es una puta máquina. No, claro. pero tú eres una máquina y tú eres una máquina en el sentido, a ver. Pero, en el sentido, no, pero una máquina, y admitámoslo, y por mucho que me digáis, no lo veremos, una máquina irreproducible. Irreproducible, es cierto. O sea, por bueno. mucho. Por, no, bueno, no, Javi. Yo no lo sé, por no mucho, lo sabemos, mil millones, a lo mejor no se autodestruimos antes. Por mucho que queramos, nunca llegaremos a eso, tío. Nunca. Pues nosotros nunca. No, yo no creo que la ciencia tenga límite. Nunca. Yo no creo que la ciencia tenga límite. No, yo no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de tecnología, que es la tecnología tenga la una tecnología, de las posibles aplicaciones si tiene es meter información limite. En el ADN. Cuando tú puedas meter información en el ADN, la cantidad de información que tú puedes meter en un sitio muy chiquitito es enorme. Que cuando sí. tú puedes meter una cantidad de información, pero exagerar, puede crearse la conciencia, ya eso es filosofía. Yo... Necesitas un almacenamiento. Las primeras computadoras del año 40 eran sí. unos tiestos enormes sí, sí, sí. Que no que cabían rodillos para que, hacer nada. Que no cabían aquí en mi piso. Y ahora son un cacharrito chico. Pues cuando sigamos minituarizar eso por pero barbaridad. Estamos hablando ya no de. No sabemos lo que vamos a llegar. Pero estamos hablando de. Yo creo que no sabemos dónde vamos a llegar. No lo sabemos. De organismos vivos. Yo creo que tampoco sabemos dónde vamos a llegar. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Yo no sé dónde vamos a llegar, pero yo sí sé a dónde no vamos a llegar. Y eso de los robots que actúan no libremente. El vender de... Sí, bueno, yo también. Yo opino como yo creo, evidentemente. No lo veo. A no día veo. De hoy, es cierto. No, perdona. No a día de hoy. No, pero a ver, yo me refiero a día de hoy y con visión a 200 años, lo que tú quieras. Pero... que las cosas cambian mucho. También es verdad que hace 60 años se pensaba que llevamos con coches que iban volando y ni lo hemos visto ni creo que lo vayamos a ver. La película 1984 es, ¿no? Que... La película. Pero que yo creo. Hombre, bueno, la de Freeland, ¿no? La película no es de Freeland. Esa es Metrópolis. Esa es Metrópolis. Bueno, pero también. Bueno, el tema. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a volver con... Bueno, sí, seguimos con... Dicho todo, lo ha dicho la Oficina de Investigación Análisis, la BEA, que es la oficina que investiga los accidentes en Francia, ¿vale? Y eso, aquí... Hay que decir, un momento, que Álvaro está leyendo la noticia en francés. No, está bien en español. Sí, pero vamos, lo que viene después viene en francés. Le François. Bella afirmó el sábado que entre los 24 mensajes automáticos de averías y disfunciones, al menos uno indicaba que la sonda Pitot, modelo antiguo, transmitieron a los pilotos datos de velocidad incoherentes. Con lo cual, los pilotos no sabían la velocidad que iban. Se metieron en una tormenta normal... Lo que han dicho otros vuelos que porque hay, lo leí ayer, curioso, había otros dos vuelos de Air France también, uno que venía de Sao Paulo y otro de no sé dónde también, que pasaron. ¿De Recife? No sé dónde venía, no sé, de por ahí, de Sudamérica, sí. Que pasaron por el caldero negro. Total, Sudamérica es lo mismo, dicen que, ¿no? A ver, que lo que había eran tormentas totalmente normales, que es verdad que, por ejemplo, los pilotos dicen, yo lo que hago siempre que entro en esa zona, le meto más sensibilidad al radar, para que detecte, y es verdad que me detectó una tormenta que tuve que dar una vuelta de 70 millas para esquivarla. A lo mejor el otro piloto, o sea, puede haber incluso factores humanos metidos, porque a lo mejor si el otro piloto no hace eso, es un protocolo que ese piloto sigue. Perdón, si el piloto del avión siniestrado no lo hizo, se metió una tormenta que dicen que era difícilmente reconocible porque no tenía rayos, no sé qué, no se veía. Se metió, fallaron los sensores de velocidad. El tío pensaba que una velocidad mayor iba a una velocidad menor. El avión se le va al carajo, lo pierde el control, se despresuriza, se raja y a tomar el avión. Esa es la teoría que está corriendo en fuerza ahora mismo. Con lo cual, estamos hablando. Que puede que haya un fallo humano, sino simplemente que. Una acumulación de fallos. Eso es básico en cualquier accidente aéreo. Con nunca lo cual. Es un fallo, porque las máquinas están tan bien realizadas que no. Que no hay un solo... Además, las máquinas mejoran a partir de los fallos. Y por supuesto. Hombre, pero evidentemente... Prueba de ello es que ahora Air France estaba cambiando estos sensores de velocidad. Porque ya llevaban detectando fallos de medida desde el 2007. Ese mismo fallo en otros vuelos nunca pasó nada. Es lo que estoy diciendo. Pero lo que tú has dicho es que había tres vuelos en la misma situación y uno cayó. No, pero en la misma situación, a ver, es que pasaron no, por la zona, por en la zona, pero no. El sensor funcionaba. Pero digo la misma pégale, coño. Pégale. No te quedes con las ganas. Pero digo la misma situación externa, es decir, los mismos parámetros no dominables. Es decir, tres aviones y se encuentran en la misma situación externa. Es decir, lo que tú no puedes manejar se lo encuentran tres. Pero uno cae. ¿Por qué? Porque exactamente. Por ejemplo, porque lo que dice el piloto de una de las aeronaves que sí. Sí, que él tiró para otro lado y el piloto te decidiría que él tiene el procedimiento siempre cuando entra en esa zona de aumentar la sensibilidad al radar meteorológico para detectar. Entonces el tío dice que es verdad que detectó una tormenta bastante, bueno, un poco chunga y que el tío la evitó Pero porque él dice, y lo pone, aquí lo dice al final, vamos, ¿no? Lo dice, que es un procedimiento. Pero lo pone en español o en francés, tío. En francés. C'est certain que tout le monde ne fait pas cette manœuvre. Toma ya. Escuchadme. No, pero en serio, ahora para los pocos escuchantes que tenemos, los pocos listeners que tenemos aquí en el podcast, o sea, que hay cultura y estudio, ¿eh? Sí, aunque parece que no. O sea, escúchame, entonces, aquí somos cuatro, pero acumulamos una carrera casi. A título oficial son dos carreras. Va para las dos carreras, una y bueno, media. Bueno, casi dos carreras. Dos carreras, una carrera y yo casi dos carreras. Que ¿y este va para doctorado? Y es para doctorado, o sea que aquí. O sea, aquí hay un nivelazo, o sea, aquí, somos cuatro y tenemos siete carreras, un doctorado. Wow. Bueno, y una polla que. Digo, por eso mejor hablamos de cosas serias. Bueno, creo. Pero escúchame. Su poquito de cultura, una mierda. Yo te tengo que hacer una cultura. Pregunta de. A lo mejor de ignorar. Pero espérate, que acabe, que está. No ha leído en francés, pero no lo ha dicho en español. No, que acabe, no. Tradúcelo, que acaba de decir en francés. Dice el piloto este, la maniobra esta de aumentar la sensibilidad al radar, es cierto que no todos los pilotos lo hacen. Es una cosa que el tío hace y que él vio una tormenta que no le gustaba, el tío cogió, la bordeó y siguió para Digamos que eso depende de la escuela donde, ¿no? Sí, o sea, es un poquito de. La intuición y de. No es un protocolo obligatorio, con lo cual no es un fallo humano realmente, pero eso a lo mejor a ese avión le hizo esquivar el otro avión, a lo mejor no lo hizo, se metió, es unido a los fallos de los sensores de velocidad y a lo mejor a más fallos que no se saben, hizo que se fuera al carajo. Básicamente. Con lo cual, lo que yo quería decir, que realmente no hay fallos, por así decirlo. Es decir. El fallo de los sensores de velocidad sí está demostrado o casi demostrado que se produjeron. Sí, pero para el piloto no existe el fallo. Pero que realmente no es un fallo. Él está leyendo una velocidad a la que cree que va bien. Hay fallo. La máquina no está funcionando perfectamente. Y a partir de ese es un fallo en otro vuelo. No pasa nada. Porque lo llevaban detectando en 2007. Exactamente. Y no se ha caído ni un solo avión. Con lo cual, por ese fallo. Habrá. Mucha gente, bueno, en nuestro caso poca gente, que estará diciendo bueno, pero ¿por qué no hacen algo más? O sea, es que se hace todo lo que se puede. Claro, es que pero son máquinas, volamos en máquinas. Las máquinas, como ha dicho Quique, las hacemos nosotros y no son perfectas de diseño, son lo mejor que se pueden y este fallo hará, cuando se demuestre de qué ha pasado, pues se hará que se creen nuevos protocolos, se mejoren los tubos de pitot. Cuestión de variables. Claro, pero poniendo un ejemplo. Y a lo mejor mañana vuelvas a hallar otro avión por otro fallo. Otra cosa. Pero, por ejemplo, la fatiga. Tú que haces ciencia y materia, la fatiga se descubrió por un accidente aéreo. Uh-huh. O sea, la fatiga es una cosa de los materiales que cuando el avión, los materiales de los aviones están sufriendo cargas cíclicas. Por ejemplo. Lo que es el fuselaje está presurizando y despresurizando. Es un puro que se hincha, se deshincha, se hincha, se deshincha. Son cargas cíclicas. Bueno, eso da lugar. Perdón, explico un poco lo que es la fatiga. La fatiga es lo que. Es decir, tú coges una viga, lo estás cargando a una misma carga. Exactamente. En mil veces, pum, pum, pum, pum. Tú pum, coges. Pum, pum, pum, pum, pum, pues se casca. Sí. Tú coges una viga que te dicen, esta viga aguanta 1000 kilos. Y dices tú, bueno, 1000 kilos, vale. Yo la voy a meter 800. Pero le meto 800. Pero 800. Pum, y se lo pum, quito, pum, y pum. Se lo pongo, y se lo quito, y se lo pongo. Actúa también lo que son los factores ambientales, la temperatura, la humedad relativa. Y los pone, los quita, los pone, los quita, los pone, los quita. Se rompe. Y llega un momento en que esa viga que aguanta 1000 kilos y está aguantando 800, se rompe. Eso y dice, y llega tú y dice, yo, aguanta mil se kilos. Se ha roto el material, pero ha llegado a su punto crítico de fatiga, exactamente. Se ha roto el material y se ha roto. Que más y es eso lo descubrió la aeronáutica por un vuelo, o sea, fueron varios accidentes que al final se descubrieron que eran por un tornillo de más que se había puesto reforzando una de las ventanillas, sí. Que producía unas ciertas tensiones que sufrió unido a las cargas cíclicas. Hizo que hacía que el fuselaje se rajase por ese punto. Y hubo dos o tres vuelos que se postearon por eso. Eso fue en los años 50 o así. Los primeros vuelos de pasajeros que se jodieron por eso. Y hasta un tercer, hasta que no analizaron y dijeron, hostia, es que existe una cosa que no conocíamos, un comportamiento de los materiales, porque nunca un material se había puesto a cargas tan extremas de fatiga. No sabía, a lo mejor se había pasado, pero. Ya. Entonces, bueno, esto hará que solucione. Los tubos de pitot lo están cambiando. Los tubos de pitot, así un poco por explicaros, son unos tubitos que van, si os fijáis alguna vez cuando subí la escalera del avión, no subí, cerca del morro hay una especie de tubito que va mirando hacia el morro del avión. Sí. Lo que hacen es medir la presión total del avión. Eso unido a otros sensores que miden la presión estática, según la ecuación de Bernoulli, que aquí el amigo Javi puede que la conozca bien. No, la conoce más Abraham. Eso es químico, ¿no? La presión total es igual a la presión dinámica más la presión estática. Si tú tienes la presión total y tienes la presión estática, despeja la dinámica, y la presión dinámica depende de la velocidad. De ahí despeja la velocidad, ya tienes la velocidad a la que vuelas. Vale, así de sencillo, vamos, así un poco rápidamente. El tema es que si se demuestra que han sido estos sensores... Los tubos de Pitot de France, cuando la vea esta, que digo, la Oficina de Investigación Análisis francés, dijo que podía haber sido la causa del accidente, ellos ya aparte los habían cambiado de todos sus modelos a 340. Y estaban en una campaña de sustitución de los modelos a 330. Y a raíz de eso, pues, por cubrirse la espalda, pues han cogido y han cambiado, porque aparte de montaje de eso es media hora de trabajo, al parecer. Y con que suelen tener tres, tienen redundancia triple, es que hasta el loro de... O sea, tienen tres sensores que te miden la velocidad. Entonces están cambiando mínimo dos de cada nave para asegurarte de que te falla uno, tiene siempre por lo menos redundancia doble. Y bueno, eso es lo que hasta ahora se sabe. Si las cajas negras no se descubren, pues yo creo que de este accidente un poco más se va a poder saber. Ya. Bueno, y bueno, un poco para terminar con eso. Sí. Luego traía otra noticia interesante. Sí. Un momento, te voy a hacer una pregunta que te la hice en el otro programa, pero no me quedó claro. A lo mejor es muy ignorante, pero vamos a ver. Si ahora mismo hay tecnología para que haya un robot en Marte y nos mande la información aquí, si la caja negra se ha caído en la fosa más grande del mar, ¿por qué no puede transmitir la información que tiene sin cogerla? Y hace falta cogerla físicamente. Esto va un poco, justo me ha enlazado perfectamente, ¿eh? No estaba preparado. No estaba preparado, ¿eh? No. Aquí hay, pues la verdad es que no. Donde estoy sacando estas noticias es de Le Figaro, que es uno de como el país y el mundo aquí, bueno, pues está Le Figaro y Le Monde en Francia. ¿Le Figaro? Le Figaro. Le Figaro ha hecho, tiene un montón de. Tiene un especial en su versión online. Sí. Y la verdad que está colgando un montón de noticias. Y una de las. En los foros del periódico, mucha gente está diciendo, coño, pero con los mundos que, con el tiempo que corren, ¿cómo no hacer una caja negra que flote? Viene un poco al azar con lo que tú dices. Sí. Coño. ¿Por qué no manda otro? A ver. Porque la tecnología, no, por mucho que queramos. No, pero es que lo que ha dicho él. Si yo mando un robot a Marte y sí, me puede mandar la información, pero, ¿por qué carajo no me lo manda? Pero, vamos a ver, es que la gente se cree que la tecnología y la. Bueno. La tecnología existe, pero no, tú no cuentas. La tecnología. Pero la gente. De radio atraviesa el agua, ¿no? Pero. Sí, pero es que. Sí, el problema no es eso. El problema es que la caja negra lleva una sondita que emite un sonido constante. Pip, pero podía emitir un sonido, cuando viene una explosión, ella ya se desconecta lo que sea y empieza a emitir que lo sí, que tiene dentro. Vale, esto, no, pero... La pero, gente decía, ¿por qué no perdón, flotan? Pero lo de flotar, la caja negra va a enganchar la estructura del avión. Claro, sí, va dentro, ¿no? Si se hunde el avión, claro, se hunde con ella. Dicen, no tiene sentido que vaya... Porque si normalmente es muy raro que un avión se estrelle en el agua, ¿vale? Muy raro. Entonces, son cosas que no se tienen en cuenta. En un accidente en tierra, pues los restos los encuentra y la encuentra la caja negra. En el agua casi nunca se hunden los aviones. Si se hunden, es absurdo que flote, porque si como al estar enganchada la estructura del avión, se va a ir al fondo con el avión. No, pero perdona, Álvaro, de todas maneras. Decían de cajas negras eyectables, pero claro, pero, a lo mejor una si caja negra... Vamos, no, pero... La información pero, por sonido, pero no Javi, por, Javi, por vamos, pero vamos a ver. Vamos a lo que vamos. En resumen, ya no solo para las cajas negras, sino para montones de cosas que fallan y la gente dice, hay que ver a la altura que estamos, que tenemos internet y no sé qué, no sé cuánto, y no hay... Bueno, no hay porque no se ha descubierto o porque no es posible. O porque hasta cosas como esta no te das cuenta de que, coño, ¿por qué no lo hacemos? Claro. Es que es eso, es lo que yo creo. Porque probablemente hasta ahora, pues el 99% de las cajas negras se han encontrado. Exactamente. No, esta, pero, si no se encuentra, esto, pues va a decir, coño. Pero igual buscan... tengo que buscar mejorar la señal que mandan o ponerle una batería que en vez de un mes dure medio año. Pero no es la batería, es que en el momento, la misma caja negra, por los sensores que tenga, que sí, tiene Javi, de reconocer. Sí, Javi, pero eso lo piensas pero, tú. Eso, ahora, es muy costoso, ahora, ahora que tú sabes que esta caja negra seguramente no va a aparecer. Exactamente. Pero como es muy costoso, pues no sabes. No, pero si no es que sea costoso, es que probablemente nunca lo han podido pensar y será costoso, pero no lo han implementado porque dice, coño, si las cajas negras las encontramos. Si no, no, pero, nada, pero si a lo realmente se estrellan los aviones en tierra, con lo cual, claro, con, por muy mal que esté el avión, la caja negra la aguanta el impacto. Y al final, pues buscando en un radio que sean de 100 kilómetros en tierra, si el problema no es el radio de acción, el problema es que hay un radio de acción a 6.000 metros de profundidad, de 100 kilómetros es una barbaridad. 100 kilómetros para haberlo buscado en tierra no sería problema. Pero no sería problema. No, o sea, habría encontrado ya la caja negra. Claro. Y aunque se tardase en vez de un mes, dos meses, daría igual que no emita la señal porque... Porque se va a encontrar. Se va a encontrar. Pero... Se va a estrellar, se peina todo el terreno. El problema es que está a 6.000 metros de profundidad. Pero... En una zona montañosa. En resumen, perdona, en resumen, la gente se quiere poner en manos de la ciencia y de la tecnología creyendo que va a resolver todos los problemas que tenemos y realmente no es así. No, no es así. Las máquinas nunca será así. Es que siempre pero, vamos a encontrar más cosas y se le buscan soluciones a problemas, pero problemas siempre va a haber. Exactamente. El principio de incertidumbre. ¿Problemas? No, no, no es incertidumbre, es simplemente la gente... Tú no puedes controlar. No puedes controlar o simplemente sabes lo que hay, sabes cuál es el problema, pero no tienes solución. Tú sabes cuál es el problema cuando está el problema, antes de que venga el problema. Exactamente, es muy difícil, es muy difícil. Tú controlas una serie de posibles problemas. No, pero... Y además, está demostrado que la mejor escuela es el error y el fallo. Yo creo que en verdad... Cuando encuentras el error o el fallo, aprender, entonces, exactamente, dices tú, coño, esto... Prueba y error. Sí. Como hago una cosa, la diseño, la pruebo, falla, soluciono el fallo, la vuelvo a probar, vuelvo a fallar por esta otra cosa, prueba y error. Mala suerte que ha fallado con 200 y pico personas dentro, que ha caído en el mar, que no sé qué. Son máquinas, tío. O incluso en matemática lo que se usa es la teoría del absurdo. Me reduce al absurdo. La teoría del absurdo es... Pero vamos a... que eso es filosóficamente muy cuestionable. Esa es... Porque si tú supones que no es cierto y llega una contradicción, entonces ya es cierto. Pero entonces estás suponiendo que solo existe el sí y el no. Pero las cosas no son así. Claro, ¿y si existe el tal vez? Tal vez. Entonces te jode toda el la tal teoría. Vez y el por si acaso. Sabe lo que te fuma, ¿eh? Pero... No, es pero, que no, sí, pero, matemática reducción sí, al absurdo y lo demuestra, pero sí, es muy peligroso. Pero tecnológicamente, vamos a dejarnos de filosofía y de ciencia, pero, que al fin y al cabo la filosofía y la ciencia es lo mismo. No, pero vamos a dejarnos de filosofía y ciencia. Venga. Perdona, disculpa que te... Esto no es mi sección, ¿no? Vamos a dejarnos... Vamos a hablando media hora. Vamos a dejarnos de filosofía y ciencia. Que la ciencia es algo que la gente dice, la ciencia... Y la gente lo que quiere es tecnología, que al fin y al cabo es la aplicación práctica de la ciencia. O sea, escoge la ciencia, que dice la ciencia. Esto pues lo voy a usar para tener ordenadores, televisiones y teléfonos móviles, que es lo que la gente le peta y le gusta. Realmente, tecnológicamente, la reducción al absurdo funciona, tío. No siempre. Bueno, ¿cuándo no? No siempre. ¿Uno de cada X millones? Es que tú la reducción al absurdo es muy peligrosa, porque supone... Filosóficamente, pero tecnológicamente, que es... Vamos a ver, la gente lo que quiere es un coche que ande, tío. Sí, pero si tú... A la gente le da igual... A la gente le da igual los principios aeronáuticos, la aerodinámica, el motor de combustión y... O sea, eso a la gente se lo explica y le suda la polla. La reducción absurda en la tecnología no tiene sentido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque la reducción absurda es cuando tú tienes dos verdades absolutas. No, el ni sí nada. Y el no. Pero y en la tecnología eso va cambiando según pasando... Pero tecnológicamente tú tienes... Escúchame, ¿la tele funciona o no funciona? Eso es lo que hay. No hay más allá. ¿El coche se mueve o no se mueve? No hay más allá. No hay un... ¿Y si a lo mejor puede ser que no lo hay? Es que después entraríamos dentro de las paradojas y a lo mejor... Javi... Mira. Pero es que tú... Espera, un momento. ¿Por qué no dejamos esta discusión para otro podcast? Pero un momento, mira, voy a contar... Espérate, una cosa. Vamos a tener dos problemas. Primero... Esto se nos está yendo de las manos en cuanto a duración. Y segundo, que nos vamos a quedar sin batería en el portátil. Venga, pues cortamos entonces, nos vamos a... Esta discusión de absurdo, coño, guárdatela para tu conjunto vacío, para otro día. Igual que Álvaro iba a hablar hoy de esto y del salón de... De Aéreo de la Musée, que además iba a enlazar con los vuelos no tripulados... Pero, bueno... Ni tordía hablando, pues, eso, tonteo. No, escúchame, perdón, eso hace como mi teoría de los avalíes y te lo guarda para el próximo podcast. Exactamente, te lo guarda para el siguiente. No, ya está, ya está todo preparado. No, pero aparte, vamos a explicar. La sección de la semana que viene. Pero la próxima vamos, las paradojas, pero, voy a quedar helado. Pero. Como unos botellines. Helado de vainilla, vamos a explicar. ¿Por qué tenemos tanta prisa? O sea, tenemos botellines ahí en el congelador, la nevera, tal y cual. Porque es tu cumpleaños, maricona. Exactamente. En una hora y media tenemos que estar emborrachando. Y a las 9:30 reserva ahí unas mesitas allí en el Almanceve, que se come. ¿Qué te cagan? Como sigamos si cumples 33. O mal. Con lo cual, este podcast, que hoy nos ha estado saliendo ahí bastante fluidito. Por las putadas de la vida, que son los cumpleaños. Que en realidad esto hoy daba para 8 horas o más, ¿eh? No, esto yo creo que un día nos sentamos, grabamos día, hasta un día que podamos. Nosotros somos capaces de hacer un 24 horas non-stop, pero del tirón. ¿Cómo? Pero no. Lo hacemos cuando salimos normalmente. No, lo hacemos. Bueno, pero es que, 24 horas, grabar, no, hombre, 24 horas no, pero no, salimos, pero, lo que hacemos, hablar estos pero temas. Vamos a contar por qué nació este podcast. O sea, este podcast nació... Porque Arquique, no, bueno, pero aparte Arquique. Aparte que yo soy un friki. Aparte, bueno, pero lo de la friqué, bueno, venía de nacimiento, pero la friqué de los podcasts ha venido después, ¿no? Pero un día me comentó, dice que yo, a Javi no se le puede desaprovechar. O sea, es que los que nos estén escuchando nunca han estado de cervecita con el Javi. El Javi de cerveza empieza a contarte una teoría. También es verdad que yo le doy vidilla. O sea, que yo le sigo allí. Sí, o sea, sí, esa... A mí me llegan a aburrir a veces. Cumpleaños de la... No quiero imaginarme la gente que nos está escuchando. Cumpleaños, Javi, cumpleaños de Álvaro. Tienen que estar roncando. Y los dos allí hablando de... Ahora que tú has terminado de hablar, ¿no? No, mira, estaba en mi sección y no he hablado ni 5 minutos. Que no has hablado, si pero, no has callado. Pero si no deja hablar a nadie. O sea, tú estás así de... Te quiero hacer una pregunta. Para cuando Álvaro haga su... Cuando sea su cumpleaños... Pero en cuando noviembre, Dios quiere, años, que si Dios quiere, yo ya tendré mi casa, tendré mi ordenador, qué peligro, friki, qué peligro, un no imán, nos sacan de allí entre friki. Días. La, coño, bueno, nos vamos ya al salón desde las 8 de la mañana hasta que aguantemos, tío. Bueno, a todo esto. Pasamos a la sección Operación Mandolina. No, o a todo esto. Yo no hablo. Perdón, junto vacío, perdón. Un poco de inquina en tu comentario. Perdón, a todo esto. Después lo que ha dicho Erki, que peli. Beatriz Velázquez Jordán, te admiro porque vaya telita lo que vas a meter en tu casa. Vaya, mete calidad, chaval. Vaya telita. Y Cookie, a ti ya te admiro del tirón porque 18 años con el bicho este. En fin, No sé qué dame un estará, cigarrito que se me ha acabado. Bueno, pues pasamos entonces a conjunto. Aquí dejamos nuestro debate filosófico. Oh. Que voy a hablar de algo que está aeronáutico. Mi tema va a ser algo que está a la orden del día. Venga, wow. Lo turacos negro. Conjunto vacío. Esta gente me está boicoteando, tío. Nos creemos siempre que tenemos la misma sintonía para toda la sesión y no así. Como no la escuchamos. No, pero es la. Un agujero negro. Pero vamos. Esto es un homenaje a Nemesis. Coño, le gusta. Nosotros la cantamos. Escúchame, no, musicón. Yo me lo voy a poner en el móvil. Llama al 7448 y descárgate. Exactamente. Esto no es real. Guarrona. Pues puercachona. Cachona. Bueno, tío, venga. Mandamos nuestra música mismo, de la promo. Tengo que decir que voy a hablar del tema que voy a hablar porque no me queda remedio, pues lo traigo preparado. Pero lo que está hablando este con Abraham se queda pendiente. Eso para otro día. Hombre, otro día. Pero es que ahora voy a hablar de física y yo no soy físico. Pero bueno. Tú no eres nadie. También. Y hace una sección que se llama también, Conjunto Vacío. Conjunto Vacío. Claro. Ponme un botellín, Abraham, a ver si me animo. Y yo, aquí lo que falta es tabaco, tío. No, todavía quedan ahí 10 o 12 cigarros. Si no, en la siguiente corte yo voy a comprar tabaco. Eso. Aligerar, fumar menos. Claro. Y vamos que nos vamos. Vamos, lío. No, bueno. O aligeramos, pero fumamos lo mismo. Aligera y que es arroz. Ya compramos tabaco más pronto. Y yo, aligera que es arroz. ¿Esto no te lo va a beber o qué? Pero si esa es mía. Claro. Me está dando bueno, el último sorbillo. Ponlo ahí. Yo, Javi, se te está acabando el tiempo. Sí, yo lo veo. Bueno, has consumido un minuto, ¿eh? Joder, un poquito de por favor. Vale. Venga. Bueno, esta sesión voy a hablar un poquito de algo que a mí me parece bastante interesante, aunque si alguno que nos estará escuchando dirá como tú has dicho. ¿Qué me estás contando? Los agüeros negros. ¿Los agüeros negros? ¿Eso que son los del culo? Eso es lo que le digo a mi novia, que le quiero petar todos los días y no me deja. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! Bueno. Esto espero que no lo escuche. ¿Ana? ¿Y a quién iba dirigido? Porque te cruza la cara. Yo se lo voy a poner. No iba dirigido a ella. No, era a una exnovia, ¿no? Sí, sí, sí, no. Sí. Sí, era, cruza la cara. Era en plan genérico, ¿no? Exacto. Escúchame. A la exnovia del mundo. Esto lo escucha Ana y tenemos un entierro. Y tú no haces más podcast. Se te acabaron los podcasts. Ya, ya. Te coges de la oreja y te cuelgas del segundo. Pero bueno, venga, vamos a ver. Agujeros negros. Vamos a empezar con qué es un pero agujero son, negro. ¿Pero son agujeros negros o son agujeros negros? Agujeros negros. ¿Con B? ¿O con G? Es como de horchata. Pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. ¿Es con B de Burgo o con G de Gerona? Oh, yo no estoy para estas cosas ahora mismo, ¿Dejarme hablar? Un bujero negro. Un bujero negro. No, yo quiero hablar de esto en plan serio. Que sí, venga. Yo sé que Abraham la había Abraham Álvaro, el pobre, la había atacado y no la había dejado explayarse. Pero yo por lo menos 10 minutillos, que me sobran 7, voy a hablar. Pues ya has consumido 3. Eso, o sea, que tanto eso, no te sobra. Eso es lo mismo que entonces, le dice a tu novia, cero, ¿no? ¿No? Venga. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es un agujero negro? Primero me gustaría hablar un poquito de qué es la gravedad. Si no, hombre, claro, ¿cómo puedes suponer, cómo puedes explicar que es un agujero negro sin decir que es la gravedad? Entonces, si el espacio fuese una manta. Una manta. Una manta, ¿no? Se acaban de caer todos, Javi, los botellines que nos hemos bebido. Javi, la has liado. Los botellines serían los planetas. Javi, la has liado, tío. Bueno, tú sigue, ahora recogemos los botellines, tío. Si el espacio fuese una manta. Tú los sí que planetas, manta, ¿eh? Las estrellas serían como bolas que pondríamos en esa manta, con lo cual se crearía unas depresiones. Unas depresiones, unos ciertos hoyos. Correcto. Entonces, si se supone que el espacio está creado por líneas, porque un cuerpo cuando no tiene ningún tipo de rozamiento sigue en línea recta, esos hoyos lo que crean es una cierta. ¿Las líneas paralelas se cruzan? Al final. Nada más. No, te has equivocado, Gorrión. Más cortado, pero te has equivocado. Porque dos líneas paralelas se cortan, no en se cruzan. Infinito. En el infinito. Pero se cortan, que es lo no mismo, se cruzan. Es lo mismo que decir que se cortan al final. Claro. Entonces, esas hondonadas. Que también se cruzan entonces. No, si te cortan no te puedes cruzar. No. Si te cortan no te puedes cruzar. Hombre, si te tocan no te cruzas. Tú te cruzas cuando no te tocas. Dos rectas que no se corten se cruzan. A no ser. En fin. Bueno, no, sigue con la manta. Sigue, sí, sí, sí. No, pero es que a mí lo que me queda flipado es que ustedes me miréis con esa cara. Yo. Con cuatro miradas. En un plano, dos rectas tienen dos soluciones. O se cortan, o son paralelas, o se cortan. Vale. Pero si una, en el espacio, si una recta se corta con se otra, cruza. Se acaba cruzando, ¿no? No, hombre, vale. Vamos a ver. No, es que estáis hablando en plan. Campechano. Pueblerino, sí, pueblerino, sí. Pueblerino. Es que cruzarse en matemáticas no es cortarse. No, hombre. No, bueno, a todo esto. No, vamos a aclararlo. Vamos a ver, cruzarse en matemáticas no es cortarse. El que está hablando es un licenciado, futuro doctor en matemáticas, y aquí estamos. Un ingeniero técnico aeronáutico. Aspirante a superior. ¿Superior? Un químico y bioquímico, y aquí un químico y un tecnólogo de materiales. Aspirante a ingeniero de materiales. O sea, tecnólogo de materiales. Con lo cual, aquí de matemática. Van a regalar un cuando termine. De plano. Con lo cual, queda claro que me estáis boicoteando la sesión. No, básicamente. Pero vale, Javi, es que a mí personalmente me has dejado igual de. Vamos a ver. En el último programa de. No, porque Mazinger Z era un manga. Y yo me quedé de cuadrito. No, hombre, si era manga, lo que no era manga, porque a mí no me daba la cara. Agujeros negros. Pero ahí sí, pero vamos, dos rectas se cortan cuando se tocan. Si no se tocan. Sí. Y tú las ves desde. Si tú las proyectas sobre un plano. Vale, eso sí. Entonces se cruza. Claro, eso, vale, estamos de acuerdo. A eso me refiero. Vale. Verde no, con lo cual, dos rectas en el infinito se cortan. Es decir, si están a diferente altura, evidentemente. Eso es lo que se cruzan, pero no se cortan. Pues solo. Vale, es que no es lo mismo cortarse que cruzarse. No sé, en dos dimensiones, sí. En dos dimensiones, sí. Pues lo que he dicho antes, lo que pasa que. Vale. No me escucháis. Bueno, estábamos con la manta. La manta. Que tú pones las estrellas y se crean unas depresiones. Esto va a ser complicado porque esta gente no me está boicoteando. Te quedan 14 minutos. Tú verás. Tic-toc, tic-toc. Un agujero negro, una cosa oscura. Cambiemos de tema. Ahí está, tío. Y dame un botellín. Entonces, vamos a ver. Se crean las depresiones cuando tú colocas las estrellas. Cuando tú colocas las estrellas, los planetas, los satélites, todos crean una depresión. Entonces, cuando viene un. Hombre, ¿sí? Aunque pese poco, siempre, si tú tienes una manta estirada, algo hace de hondonada, ¿no? Entonces, si pasara, por ejemplo, cualquier partícula, que podría ser un meteorito, lo que fuera, si se acerca esa hondonada, se acercaría al objeto más grande. Sí, vamos, la típica atracción. ¿Qué es lo que es la gravedad? La atracción gravitatoria. Y así se explica la gravedad, así la explicó Einstein. Entonces ocurre... Pero, perdón, Einstein, sí, perdón. La gravedad, la teoría de la gravedad, de la atracción de los cuerpos y tal, sí, y cual, ¿no era de Newton? No, lo que pasa es que Einstein la mejoró, porque vale. Newton no contaba con el tiempo. Vale. Y vale. Entonces Einstein metió la cuarta dimensión, que fue el espacio-tiempo. Vale, vale, vale. ¿Y la quinta, que es el spin, no, nadie la metió? Ya estamos con el químico. Bueno, venga, ya me está liando, seguimos, ¿eh? Venga, estamos. Entonces, la cuestión es que cuando un objeto, por lo que sea, que ahora intentaré explicarlo si me deja, adquiere una cierta densidad muy grande, si tú pones un objeto como si fuera, por ejemplo, una bola de hierro en esa manta, el agujero que crearía sería enorme. Pues un agujero negro es una bola que pesa tanto que rompe la manta. ¿Rompe el continuo espacio-tiempo? Si el continuo espacio-tiempo fuese la manta, sí. Se te ha quedado Star Trek total. Pues lo que haría la bola es romper la manta. Lo que viene acá alrededor se hunde hacia ese agujero. Se hunde, entonces desaparece. Que claro, lo pero físico... una cosa, ¿por qué se hundiría? Es decir, si tú rompes, estamos hablando del tema de la atracción gravitatoria, ¿no? Sí. Si esa partícula rompe el continuo espacio-tiempo, ¿qué está atrayendo las partículas hacia su interior? Lo que está atrayendo, se supone, porque claro, esto es física teórica, es la propia densidad de lo que hay ahí. En verdad no se sabe. O sea, de lo que estábamos hablando de la densidad, estábamos hablando de la densidad que tiene lo que podemos llamar a lo mejor la materia oscura, lo que sea, lo que no conocemos, porque si tú creas un agujero, sí. ¿Qué carajo está trayendo a las cosas hasta allí? Bueno, pero la materia oscura no tiene pero, que ver, pero bueno. Perdón. ¿Tú no, tienes... si yo he dicho materia oscura, por vale. Decir algo. ¿Tú tienes... La materia oscura podría ser otro programa que... No, la materia oscura es la antimateria, que es otra cosa. Ah, tampoco. Bueno, pero bueno. Vale, es otro tema. Bueno, el tema. Pero vamos a ver. Tenemos temas para otro más. Tú... No, yo vi cogiendo ideas. Tú tienes la manta. Sí. ¿Vale? Y en la manta está todo lo que hay. Sí, y crea ¿no? sus... Todo lo que hay, es decir, el espacio, el tiempo, las coordenadas espaciales. Se crean unas líneas que son como si fuesen las hojas cuadriculadas de un cuaderno, sí. Que es lo que serían las coordenadas. Esto es muy bruto, ¿no? Pero las trayectorias, ¿no? Que seguirían las líneas rectas. Vale, vale. Vale. Entonces, y la luz que se expande para todos lados igual. Es decir, que tú tienes, perdón, sí. Tú tienes una manta donde está todo lo que existe o todo lo que es conocido. Sí. Y pones una bola de hierro que atraviesa la manta. Sí. Dos preguntas. ¿Qué hay al otro lado de la manta? Y segundo. Se creen los agujeros y segundo. Van, se meten los agujeros de gusano. Vale. Se meten en otras dimensiones. Y segundo. ¿Qué es lo que rellena ese agujero negro? O ese agujero. Vale. Porque si tú tienes. Perdona. Si no, tú tienes el tiempo y el espacio y no sé qué. Es decir, tú tienes una manta. O un plástico. No vamos a poner una manta porque una manta es transpirable y. Un plástico. Tú tienes un plástico y tú haces un agujero y encima del plástico hay agua y el sí. Agua representa todo lo que ¿a conocemos dónde va exactamente es no que, no pero algo lo acabará rellenando porque si no todos iríamos por vuelo exactamente no pero vamos a ver un momento primero tus dos preguntas yo las uniría a una tercera que hubo antes del Big Bang y esas tres preguntas vale, son pero que no pero, se sabe pero claro pero es que probablemente lo que hubiera antes del Big Bang es lo que hay al otro lado de la manta. Al otro lado, por arriba y por abajo, porque estamos hablando de una manta que estaríamos en unas dimensiones finitas. Sí, no, estamos hablando de una manta, bueno, finita o infinita. Es que, vamos a ver, un momento. Pero, perdón, dice Quique, lo que hay debajo y lo que hay, bueno, suponemos. Que tenemos después del Big Bang, ¿vale? La manta. Encima de la manta hay lo que conocemos y debajo hay algo que no conocemos. No, no hay nada. Pero entonces, si no hay nada, ¿qué hay? ¿Hay algo? No, a ver. No, pero... O lo hablamos en... No, ¿sabes? Pero no te pienses que te estamos boicoteando la sesión. No, sí, no, pero es que... Vamos es a ver. Decir, el agujero negro tiene una densidad tan grande... Pero es un problema... Tan grande un que, problema que acaba chupando. Un problema nuestro de concesión. Nosotros nos creemos que las cosas están ahí porque están, ¿no? Y es, lo más probable es que el universo se esté construyendo sobre la marcha. No, claro, eso es bastante probable. Entonces, en los agujeros negros, que no se sabe lo que hay, los físicos lo que se creen es que... Se rompe lo que se está creando. Todas las teorías se rompen ahí. Ahí lo que entra desaparece, rompe. Y además, lo que pasa es que eso ya son teorías bastante grandes. Si tú fueses capaz de entrar en un agujero negro, el tiempo se ralentizaría. Ralentizaría. Ya son muchos botellines. Sí. De tal manera que si yo fuera una nave que me fuera acercando a un agujero negro, si tú lo estuvieras viendo desde fuera, me verías hacer pff, y desaparecería, porque la gravedad es tan grande que me... Pero para ti pasaría un... Te quedarías en el infinito. Y tú seguirías hasta el infinito y no te destruirías. Y más allá. Eso son problemas ahora mismo de nuestra física. Lo que pasa que... Aún así, yo creo que nuestra física no es que no sepamos que nos falte algo, sino que las cosas están construidas así. Sino que cuando eso se rompe, lo que hace es desaparecer. Y no hay nada. Pero sí, desaparece pero nada, y... A ver, es que con nuestra física teoría... con nuestra física actual, la nuestra física, necesitamos algo que explique eso. O sea, yo no puedo decir, ah, no, es que te meten en la mujer y te va al carajo. No. Como no consigan demostrar claro. Lo de la partícula de Dios esta famosa, que una todas las teorías, nuestra física actual se va al carajo. Hombre, claro, cual, es que hay una física... Hay una base esa, de ahora mismo en Suiza, en el acelerador de partículas este, se está poniendo entero de juicio que falló toda nuestra teoría. Si no se demuestra esa teoría, o sea, la teoría esa de la partícula de Dios que uniría las fuerzas que habló Javi el primer día, la fuerza de la floja, ahí está mortido. Las teorías físicas actuales se nos van a la mierda, con lo cual es que... No, pero es que realmente lo más probable... A lo mejor nuestra teoría física en la que, con la que intentamos explicar los agujeros negros no son ciertas, con lo cual habría que empezar prácticamente de cero y buscarle. Es que yo... son cosas que no se tienen explicación. No, realidad, perdón, yo creo. Pero las teorías físicas que tenemos a día de hoy, vamos, no solo las físicas, sino todas las teorías científicas que tenemos, funcionan. Sí, pero... Es decir, claro, la ciencia... Escucha, perdona, la ciencia... Quedan explicadas en los agujeros. Los agujeros negros te explican, dentro de las ecuaciones que hay físicas, cuando el denominador se va al infinito, sí. Al revés, cuando el denominador tiende a cero, el resultado infinito. Eso es un problema, ¿no? Sí, para claro. Las ecuaciones. Eso es lo que te explica sí, el pero, agujero pero, negro. Pero llegó, no se sabe pero, qué es. Pero, no, pero llegó Laplace y dijo: Ejare, lo derivo. Pero Laplace fue. El... Y si no, lo derivo otra pero, vez. Pero no, tema, pero el al tema, fin. El tema, yo creo que la funciona. Las teorías, todas las teorías. Sí, funcionan todas las teorías que intentan dar solución a un problema que conocemos. Pero es que antes claro, de conocerlo exactamente, no puedes dar. Por eso te digo que realmente igual nuestra física no es que esté equivocada, sino que igual tiene que nacer una rama nueva que estudie el problema de los agujeros negros o una parte de la física distinta. No, es no. Decir, habrá una física que explique los problemas nuestros de toda la vida, el de por qué a Newton se le cayó la manzana en la cabeza, por ejemplo, y tendrá que surgir otra teoría que explique y que explique bien ¿qué pasa en un agujero negro? No, sí, sí, o sea sí. Pero, no, no, no, no, pero no, pero no, no, es que no, las teorías sí. Explican los problemas conocidos. Nadie es capaz de inventar una teoría que explique algo que no se tiene ni por qué. Exactamente, exactamente. A ver, los agujeros negros tienen tanta densidad que curvan hasta la luz. ¿Sí? Y si te explica alguien que cómo que la luz se puede curvar. Pero es que igual eso no lo tiene que explicar que, ni la física ni la química. Igual la tiene que explicar la... No, no. Una agujerología. No, pero escúchame, que cómo la luz se puede curvar. Eso es el principio. Eso es el principio de Broglie. Eso es el principio de... Eso es su principio. De Broglie. La dualidad corpúsculo-onda. No, no te rías. Sí, es, sí, sí, sí, claro, tiene es que tendrá su nombre. Es que el fotón, y todo el mundo tiene el fotón como, bueno, todo el mundo que haya trabajado o haya estudiado el fotón lo tiene como algo que no pesa, hasta que llegó de Broglie y dijo, sí, bueno, no, no pesa. Una partícula. Exactamente, relativamente. No pesa relativamente. Con lo cual, es un cuerpo que tiene masa, ¿vale? Que tiene una masa, o sea, el electrón tiene pero... 10 elevado a menos 34 kilogramos. No, seguí. No, estamos aquí mirando el tiempo. Estamos aquí filosofando. No me dejan hablar y encima están mirando el tiempo. Y mirando sí. El tiempo. Pero. Solo he dicho, voy a hablar del agujero negro. Y había empezado ustedes a. Pues, entonces. No, venga. Ya te he dicho, vamos a hablar de la gente. Pero, por ejemplo, también, imagínate que lo que hace un agujero negro, que no tengo ni idea, es absorber todo, sí. Triturarlo y expulsarlo. ¿Expulsarlo a dónde? ¿A dónde? Pues a lo mejor. O forma la materia oscura. Esa directa, lo que yo me refiero es pero que es muy difícil. La materia oscura ejemplo, es la materia que no tiene carga postcarga. Dicen que el agujero sí, negro, pero los agujeros negros son entradas. Podría ser, a ¿no? Los agujeros no, de gusano que te pueden llevar no, pero a eso... viajes en el tiempo, pero claro. A otros sí. Espacios paralelos. Sí. Son... Pero eso sigue la teoría de que después del Big Bang se extendió el universo como un globo que cuando tú lo vas hinchando, nosotros estamos en la superficie del globo. Con lo cual, la línea recta no es pintar una línea por el globo, sería atravesar con una aguja el globo. La línea más rápida. Esa es la teoría de los agujeros de gusano. Que sí. Pero claro, para adquirir una fuerza suficiente para romper el espacio-tiempo, necesitaría la energía que tiene un agujero negro. Claro, por eso dicen eso, agujero, claro, que puede ser pero... la entrada a los viajes en el tiempo. Y aparecer en el otro lado de los agujeros gusano, en, no sé, millones de miles de millones después, o antes, o... Claro, pero, claro, pero el problema grande de todo esto es que todo esto está estudiado en base a la física teórica. Teórica, y claro. Y encima teórica, no, actual y teórica. Que, es decir, como he dicho antes, no es imposible demostrar de momento. Igual un primer paso, como dice Álvaro, es ver cómo se forma y qué es exactamente la partícula de Dios, que realmente es la partícula de Gibbs, creo recordar. No me acuerdo. O sea, que la partícula de Dios no, es de Gibbs. Bueno, que aparte sí, que Gibbs es un dios de la ciencia. Que pero explicaría el inicio de todo y claro, claro, toda la fuerza y le daría explicación a todo. Todo tiene que ser muy sencillo. Pues todo al final acaba siendo muy sencillo. Y no puede haber cuatro fuerzas distintas. Vale. Tiene que haber una sola. Una que unifica todas las fuerzas. La teoría de cuerdas. Que eso. Para no cortar el tema, como hemos hablado de un tema que yo una vez te lo quiero proponer. Que hablas de las teorías de las branas. ¿De? Las branas. Sí, que tiene que relación con la teoría. Es decir, tiene, sí, sí. No, y tiene relación con la teoría de cuerdas, tiene relación con el tema, con el famoso gato de Schrödinger, con la sí, interpretación de Copenhague. Es decir, bueno, escúchame. La teoría de branas lo que dice es que cada vez que hay que tomar una decisión, se crean dos universos paralelos. ¿Qué has tomado esta? ¿O qué has tomado aquella? Tú sigues viviendo en la que has tomado, pero tu otro yo está en la que no has tomado. Escúchame, eso ya es de friki. No, eso, escucha, sí, yo votaría sí por un día fumarnos una jarta de peta y hablar si de... no hace falta, estás viendo que no hace falta. Pero bueno, escúchame, pero... Javi, otra Javi, vez, no tío. Más los y yo, Javi, por Dios, tío. Es el ruido de la presión mandolina que viene, bueno, ya y está siendo ya. Venga, tú sigue con lo tuyo. Vamos a ver, ¿puedo contar qué es un agujero negro? No, ¿dónde va no, un sí, agujero negro? Tú cuenta un poco por ella. Vamos a ver. Una vez que queda explicado que un agujero negro es algo con mucha densidad, sí, hay dos clases de agujeros negros. Sí. ¿Por qué? Eso también tiene mucha paranoia. Te quedan dos minutos. El primero... No le vamos a cortar. A ver, con esa presión no, me quedará lo que me tenga que quedar. Si no, para ahora y lo cuento otro día. No, no, pero coño, cuéntalo, venga, no te vamos a cortar más, si, a no ser que diga una tontería. Dale. Venga. Venga, dale, que los agujeros negros. Entonces... ¿Que te gusta a ti un agujero negro? Bueno... Un lápiz. O a Álvaro. Entonces, vamos a ver. Hay dos clases de agujeros negros. Los estelares, que es lo que hemos estado hablando, que son las estrellas que crean ese peso, vale. O los supermasivos, que son que las galaxias que se no, las galaxias se van galaxia moviendo, ¿no? Vamos a ver. Cuando se supone que pasó el Big Bang, todo explotó y todo fue a una velocidad del carajo. Entonces, lo que estaba relativamente cercano, velocidad de la luz. Claro, es que la velocidad de la luz es fue la velocidad del carajo de Big Bang. Vale, vale, venga, vale. Porque una velocidad del carajo. Venga, es la velocidad máxima, no se puede superar. Que se ha demostrado que va decreciendo. Decreciendo, probablemente porque nos estamos encogiendo. No, vamos a ver. ¿Por qué? No se ha demostrado al revés. Al revés. Yo, por ejemplo, ayer viendo el Discovery, creo que fue. O el Discovery. Escúchame. No, el canal de historia. ¡Buh! No, yo. Fuente de sabiduría. Como la Wikipedia y Yahoo. No, son documentales perfectamente válidos. Venga, venga. No, decían que no, que al revés, que hay teoría que con los descubrimientos del Hubble se ha demostrado que en principio se cree que el universo se expande y que aumenta su velocidad. Vale. O sea, que no se está frenando. ¿Que aumenta la velocidad? O sea, que cada vez que se está expandiendo cada que vez cada más vez se expande no se más puede rápido. Aumentar la velocidad. Eso sí, además eso lo explicaban en lo de la teoría de las branas. Para aumentar la velocidad tienes que empujarlo otra vez, tiene que haber una aceleración. Claro, es y que la, y es si que no la hay teoría, aceleración no se puede pero aumentar es que la velocidad. De las branas, una de las cosas que explica es que el Big Bang se está produciendo continuamente. Pero eso es absurdo. Vale, es absurdo, pero es otra manera de explicar algo, una física teórica, porque estamos lo mismo, estamos intentando explicar algo que no podemos explicar. Algunas hombre, será claro verdad y algunas serán gilipolleces. ¿De acuerdo? Sí, tampoco o, sea, o igual todas son gilipolleces. O sea, porque verdad hay una, eso sí se sabe, verdad hay una. ¿Y por claro qué no hay dos? Porque si hay dos verdades si son la misma. Porque pues, si hay dos verdades son la misma. No, verdad hay una, tío. Bueno, tú bueno, sigue con tu estaban los estelares y los supermasivos, ¿no? Los supermasivos son aquellos que cuando tú, por ejemplo, estás diciendo, estate quieto. Estate ahí. Tú te dices, me paro, ¿no? Pero la Tierra, por ejemplo, está dando vueltas sobre su eje. Uh-huh. Con lo cual tú de estate quieto, ni de coña. Pero aparte, que está dando vueltas sobre tu eje, la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol. Y encima todo el sistema solar está girando en la galaxia, en este caso, claro, en la Vía Láctea. Con lo cual, la velocidad que tiene nuestra propia galaxia es tan grande, nuestra galaxia tiene forma de espiral, porque es como si fuera una especie de estrella de mar, sí, que los tentáculos están girados por la velocidad. Entonces, en el centro nuestro de la galaxia es tal la velocidad que digamos es que se crearía un agujero negro un vórtice, supermasivo, perdón. Donde otra vez se rompe... toda perdón, la física. Perdón, en el centro de la galaxia la velocidad es cero, pero en correcto, los tentáculos correcto, es donde la velocidad con respecto... Sí, pero me refiero que lo que crea sí, claro, esa velocidad lo que tira para afuera, vale, y vale, hay algo... Lo que acaba creando es una depresión otra vez. Vale. Eso es lo que yo me refiero. Con la no es que haya más velocidad dentro, no, no. Exacto. Sino que esa velocidad crea que en el vórtice esté algo raro. Exactamente. Que no se pueda... Entonces estamos hablando de llenas. El lavabo, sí, bueno, la bañera, el lavabo de tu casa, tú lo llenas de agua, eso, le pones el tapón, la, lo llenas, bueno, queda, sí, pero bueno, sí, pero queda la Coriolis, que dicen que ahora la teoría de Coriolis es la que dice que en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, sí, va para un lado, va para otro, dicen que no, bueno, no lo sé, pero bueno, discutiremos. Llenas el lavabo de agua y de pronto abres el tapón y lo que se forma, y eso, vamos, lo he visto yo y lo puede ver cualquiera, claro, o sea, en el centro de lo que es el sumidero del lavabo, ahí no hay nada. No hay nada. Pues un agujero negro, si no fuera nada, la superficie, claro, del claro, agua, claro, el espacio-tiempo. Exactamente. Un agujero negro supermasivo lo que hace es dar tanta vuelta alrededor que en el centro no hay nada. No hay nada. Lo único que ocurre que en esos agujeros supermasivos puede haber planetas en el borde de él que no tienen por qué atraerse, como vamos, me estoy diciendo una barbaridad, espero que no, pero que, si un físico me escuchara, claro, pero es que eso dependerá, no es que no se atraiga, dependerá de la velocidad a la que está yendo, sí, esa, claro, galaxia. Hombre, si ese estás planeta en el límite de que no te atraiga, ese planeta acabará cayendo, pero probablemente nuestra visión temporal jamás, hombre, lo vea, claro, eso sí, no existe nada para siempre, ¿sabes? En cambio, en un agujero negro estelar existe lo que es la línea del horizonte, la frontera del horizonte, que a partir de él se lo come todo. Entonces... Pero claro, porque eso tiene la explicación de que un agujero estelar probablemente está creado por una estrella. No, entonces, sí, no, sí está mismo, creado, ¿no?, por una estrella. Entonces ahí sí hay masa, hay una masa que atrae a lo demás. En un agujero supermasivo, esa depresión se crea por lo contrario, por una falta de masa. Sí. Una falta de masa relativa. La antimateria. Exactamente. Lo que pasa es que, vamos a ver. Pero hoy en día, que, un agujero negro se sabe por un microscopio, lo que tiene un espectrómetro. ¿Microscopio? Siempre, telescopio. Un telescopio. Vale. Que lo que hace es mirar las radiaciones, ¿no? Sí. Entonces tú cuando es miras. ¿Cómo se saben los componentes de los planetas? Y tú ves. Cuando ves un planeta súper lejos, lo que se hace es medir por un espectrómetro qué tipo de materiales uh-huh. están formando. Claro, cuando ese espectrómetro te por mide la luz de manera rara en alguna galaxia, en algún sitio, pues normalmente si. Bueno, normalmente siempre es de una estrella, se supone que hay ahí un agujero negro, pero cuando se supone que están mirando para el centro de nuestra galaxia y no hay luz, pues es la teoría que se supone que es otro tipo de agujero negro. Vale, venga, sigue con tu tema, ya te has pasado 4 minutos, pero venga, te vamos a dejar hasta media hora, te quedan 6. No, coño, venga, hay que darle. Entonces, vamos a ver. Una estrella, cuando está como el Sol, sí, tiene dos fuerzas ahora mismo, ¿no? La gravedad, que la está comprimiendo, y la misma fuerza repulsiva que tienen las explosiones, vale, que ella tiene. Entonces, eso, como es combustible, al fin y al cabo se va quemando. Cuando la estrella se va apagando, la fuerza gravitatoria va absorbiendo a esa estrella. Claro, porque hay más fuerza gravitatoria que fuerza de explosión en este caso. Pues, se supone, porque claro, estas cosas, como has dicho, es física teórica, que si la estrella tiene más de 3 veces la capacidad de el diámetro del Sol, es un agujero negro. Porque es tanta la cantidad de materia que se comprime, que crea una densidad tan grande que supera el horizonte de suceso y rompe. Rompe la manta de la que estamos hablando. Y si está entre 1,4, menos de entre 1 y 1,4, o sea, la nuestra que tenemos, hasta 1,4 el diámetro del Sol, se crea una enana blanca. Que está investigando, pero claro, como yo no soy químico, se supone que es pero los electrones, físicos, los electrones lo que hace una compensación con la misma gravedad, porque los electrones están haciendo una fuerza repulsiva, sí, y crean un equilibrio que hace que no se contraiga del todo. Vale. Y entre 1,4 y 3 son los neutrones. Yo ahí me perdí son un poco. Son los neutrones los que hacen esa fuerza repulsiva. Pero vale, escúchame, no. los neutrones no tienen carga, con lo cual no pueden realizar... No, pero pueden entrar en una fuerza gravitatoria a escala. Bueno, tiene masa, tiene masa. ¿Es eso? Tiene a una masa. Escala microscópica, coño, estamos hablando del Sol, ahí tiene que haber... Claro, no, 10.000 moles de... No, y más. Y pico. Y más. Puede ser que eso lo explique, pero vamos, yo te claro, estoy pero, diciendo ni que sí ni que no. Te estoy diciendo... Yo tenía entendido que las estrellas como morían eran, por ejemplo, el Sol como morirá, será que poco a poco los tipos de reacciones que se van produciendo dentro del núcleo son diferentes, pues primero ahora consume hidrógeno, luego se van produciendo otro material, no me acuerdo, y va creciendo poco a poco. En realidad se va expandiendo y luego lo que hace es... Claro, se va expandiendo, pero por las propias explosiones, ¿de acuerdo? Pero estás consumiendo, tú has dicho, estás consumiendo materia para esas explosiones. Llegará un momento en el que sí, que va agrandándose, pero que ya no hay materia para combustionar. Entonces su propia gravedad se la come. Y entonces implosiona. Y si es suficientemente grande, genera un agujero. Si es más de tres veces el diámetro del Sol, el peso, el diámetro del Sol, lo que hace es... consumirse tanto que crea una densidad tan fuerte que rompe el continuo espacio-tiempo, se va agrandando. Si no es suficientemente grande, genera lo que es una enana blanca. Es un cuerpo tan grande que se ha expandido, claro. Cuando ya no tiene motivos para expandirse, se contrae y sigue atrayendo masa. Claro. Empieza a tragar masa, sigue y atrayendo masa, o sea, y con una fuerza tan grande que incluso es capaz de atraer la luz. Exactamente. Que por eso es un agujero negro. Escúchame, la luz. Voy a encender la luz, ¿no? Enciende la luz. Volando la luz. Y ve tú cortando la luz también, Javi. Y bueno, ya que me estás cortando, yo creo que más o menos ha quedado explicado. No, yo me parece, vamos, que sí, a mí me ha gustado el tema, Javi. Entonces. Pero que la próxima vez voy a hablar de las paradojas. Vale. Vamos a hablar de la reducción absurdo. Vale. Me parece perfecto. Lo que pasamos a la sección. Ahora viene Operación Mandolina, que vamos a escuchar primero a la gitana vieja. Operación Mandolina. Nada, esto es un mensaje para Quique Sirva y la banda de mamarracho que tenéis ahí en la guardilla. Y yo me he dado cuenta de una cosa. Estás mandando promo y os la curráis un montón y suena bastante bien. ¿Por qué coño no hacéis lo mismo cuando grabáis el podcast, Guillo? Yo creo que es bastante fácil. Haz lo mismo que has hecho con las promos y la calidad del podcast va a subir considerablemente. Yo es un consejo que os doy, básicamente. Y nada, y eso. Ya me has dicho de lo que vas a hablar, o sea, el podcast ya no lo voy a escuchar, porque ya básicamente sé por lo que vais a hacer. Copiarme la sesión de las noticias, aunque la habéis cambiado el nombre. Habla también de series, de señores con barba que van por el espacio, con robots maricones. Y no sé, lo mismo me sorprendéis, pero por ahora no lo voy a escuchar. ¿No? ¿O sí? ¿O no? Bueno, ya veré. Que nada... A ver qué hacéis, ¿no? A ver si publicáis ya, que tanto decís... Ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora, ¿y yo venía al especial en Mairena? Ah, no, es que tenemos que grabar ese día. Ah, y yo digo, ¿y si lo cambiamos? Ah, no, es que tampoco. Bueno, ¿y yo? Pues nada. Que no, en serio, tío, que a ver si grabáis que tengo ganas de escucharos. Que nada, así ya tenéis tres podcasts cada uno. Ya soy podcaster con papeles. Y nada, que siga para adelante. Que verdad está guapo, poquillo, pero su poquito de regularidad. Nada, un saludo. Y Quique, que te tenemos preparada una cosita que ya te tendrá en breve. A los demás no, porque soy una harta, Guillo. Hace un taco difícil. Pero para ti sí. básicamente esto lo que quiero crear es mal rollo, ¿sabes? Porque te damos preferencia a ti y ahora los demás que digan, yo, qué cabrón es nota, que es nada más que se refiere a ti. Pues sí, que yo nada más que me refiero al Kike, que es el que da la cara. Los demás estáis ahí haciendo bulto y pegando unos eructos como camiones. Hasta luego. Que ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Que bueno, tu operación mandolina. Chunga. ¿Eh? Que hemos puesto primero la intro de Especial Mandolina y después hemos visto el audio correo de la gitana vieja. ¿Quién es la gitana vieja? La gitana vieja es el Paypal. Conocido como Pablo. Bueno, Paypal es en plan así, me doy ínfulas de ese no sé quién. O sea, tú no eres nadie. O sea, te lo voy diciendo ya. Ni tú ni los dos coleguitas tuyos. Eso de, no, tal y cual. Y bueno, Quique Sirva, te mando saludos, pero a los demás, pues sois mucho. Mucho, maricona. Ustedes sois tres, nosotros cuatro. Tampoco hay tanta diferencia, pero sí. Además no son tres. Y aparte nos dice que el resto estamos aquí de burto y yo de gravidad. Escúchame. Solo veo dar la cara a él. Pero escúchame, yo, el resto. Burto. Verdad que Quique es nuestro líder y es gracias a él que hacemos esto, pero. La luz de guía. Pero. Nuestro guía espiritual. Pero eso de que hacéis burto, lo has dicho bien. Porque tengo aquí entre cachi y cacha un burto que no te digo nada, Paypal. En fin. Placa, placa. En fin, que aquí el colega... Toma, toma. Abraham, como no tenía tema, pues yo le propuse este. Porque el colega dice que nosotros les copiamos. Mira... Maricona. Maricona. Chavalín, generación de... Aquí el señor Abraham y yo hacíamos podcast cuando los podcast no existían. Exactamente, con una grabadora guarra. Exactamente. Guarra, pero guarra, con un micrófono para seis notas. Cinco. Espérate. Es que cinco es por el culo de la cinco. Tú y yo. Dos. El Montero. Montero, tres. El Pedro. Cuatro. Y el Rafa. Cinco. Es verdad, cinco. ¿Y el Reche no estaba? No, el Reche no venía. Es verdad. Y nosotros hacíamos. Grabábamos en mi casa con un tocadisco. Cierto. Cierto. Que mezclábamos con un tocadisco. Sí. ¿Eh? En plan de tos callado y hacía. Y ponía la agujita en el tema 4 de un disco de vinilo, que eso tiene arte. Arte taco. Pero escúchame, para echarte a morir. Nada aquí de ahora lo edito como estamos haciendo. Y es verdad. No, esto lo corto porque luego lo edito. No. Antiguamente lo hacíamos artesanalmente. A pelo. Porque y esto nos iba a explicar por qué se llama esto la guardia 2.0. Esto no se llama la guardia 2.0 por historia esta de es que la web 2.0 es que no. Es porque ya existió una primera guardilla. Bueno, vamos a explicar la historia de la guardilla. Explícala. La guardilla era que nos íbamos cinco colegas en fin de año. Correcto. A casa del Montero, que tenía una casita de estas pareadas que hace muchos años le dio a la gente dar cosas por... ¡Y compré una casita! Una casita, hijo puta, tú te has ido un bloque, pero en vez de en vertical, es en horizontal. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero no te tenía allí la guardilla. Tenía allí en la tercera planta, tenía la guardilla, y en fin de año nos íbamos para allá, botellita de Four Roses, botellita de licor de bellota. El licor de bellota es peligroso, ¿eh? Cuatro... Ese licor de bellota duró 4 o 5 años más, ¿eh? Escúchame. Es peligroso, ¿eh? Escúchame, sí. Además está buenísimo. Que está buenísimo un carajo, guío. No, ni nada. Por la mañana cuando tú te vas de cacería a mover la bandera, un chupito de licor de bellota U3 te pone como una moto. No, no, uno U3. Hombre, ¿para qué había sido? Sin mentira. Aquí estamos, bueno, pues ahí, aquí estamos bueno, nos llevamos a la guardilla del Montero. A la guardilla, auténtica guardilla. Escúchame, y era tocadisco, porque en aquella época era tocadisco. Compás D se llevaba, pero tampoco tanto. No, tampoco pero era tocadisco, era un tocadisco. Tocadisco, tele y videoconsola. Correcto. Y era la tele apagada. Bueno, perdón, apagada. El volumen apagado. ¿La Sega Saturn? ¿Qué? ¿Qué con videoconsola? ¿La Sega Saturn? Con la Mega Drive. Sí, escúchame. Partidito de fútbol, no sé qué, no sé cuánto. Nota la verdad es que el Montero tenía la guardilla bien acomodada. Bien acomodada. Su sofadito, su sillita con su mesa, la botellita allí. Y la tele siempre con el volumen apagado. Correcto. Poniendo los típicos programas de fin de año y cambiando. Que salía chiquito o Paco Gandía. Señores, cuidado. Pum. Y todos allí delante de la tele. Para ver a chiquito, para ver a Paco Gandía, ¿no? O sea, lo típico. Y ahí nació la guardilla. O sea, yo estoy hablando del año 97, quizás fue el primero. Sí, sí, sí. 97, 98, ¿cuántas hicimos? 3 o 4, ¿no? Hicimos 3 o 4, sí. Y bueno, pues ya eres de, mayores, ¿eh? Después de. Yo en el 97. No, 20 años. Yo creí que estamos hablando en de cuando eran chicos. Nosotros teníamos 20 años. 20 tacos. 20 tacos. Y todos los colegas, hemos ido a un cotillón que nos ha costado 8.000 pesetas. Y nosotros, pues nosotros hemos puesto 2.500 y nos hemos puesto hasta la corchea. Correcto. Hasta la corchea. Escúchame. Y de ahí nació ya la buhardilla. Y yo, la tontería que hablamos aquí, vamos a grabarla. Vamos a hacer un programa. En no, casete. Que grabamos aquí, exactamente, correcto. En sí, casete. Sí, sí. Y ya nos fuimos allí a la plaza de Virrambla, en Arcosa. Correcto. En el número 48. 44. No hay bajo. 11 plantas por 4, 44. No hay bajo. No vive verdad, nadie. O sea, hay bajo, pero no vive nadie. Es verdad, es verdad. En el número 44, ahí en la habitación del Quique. Que os quejáis del estudio que tenemos, pero la del Quique era 6 notas alrededor de una mesa de camilla de 37 centímetros de diámetro y allí grabando. Y allí empezó la buhardilla. Que entonces, intentaremos repescar, recuperar esas grabaciones auténticas. Que ahí empezamos nosotros hace poco, o sea, que no nos contéis historia, sí. Como está contando el Pablo. De que si nos estáis copiando, no sé qué, mira. Pero escúchame, todos nos copiáis a nosotros. Pero un niñato que nació en el 82, o sea, que tiene hoy, ¿cuánto? ¿27? 28 cumple el colega ahora, me enteré otro día. Si no ha conocido el España Marta, ¿tú te crees? Si no ha visto el España Marta. Escúchame, yo a Marta me la follaba otra. ¿Cómo? ¿De cómo? ¿Cómo? Que no ha visto el España Marta. Un tío que no haya visto el partido de España Marta. ¿Gol de Maceda? ¿Gol de Maceda? No. ¿O de señor? ¡Señor! Bueno, el tema es ese. Entonces, para que a este hombre le quede un poquito claro, el tema ese. Después. Después, ¿qué? No, bueno, aparte, sí. Escúchame, cuando vaya a grabar un audio correo, deja de tomar Valium y Tranquimacine, maricona. O sea, que está ahí. Bueno, esto es. Le pego una colleja por la espalda. Que yo, deja la droga, tío. Deja la droga. O sea, eso es muy malo para el cuerpo y para el colesterol. Javi. Bueno, escúchame, bueno, Javi a te puede. Un poco de respeto. Que yo escúchame. Soy el más sano que hay. Si yo no viví un botella en mi vida, es todo un bulo. Sí, y porro. ¿Eso qué es? Cuando lo hemos visto el típico con la palmita en la mano, que no, que estaba buscando sus lunas que tenía en la palma. Exactamente, de la mano. Exactamente. Era sí. Para reactivar la circulación de la sangre en la mano izquierda. Es decir, yo me acerco el mecherito y la sangre. Escúchame, Paintball. Escúchame, tiene nombre de juego de este de fin de semana y de despedida de soltero. Paintball. Que yo tengo la vena pica porque tengo mucha anemia. Este bueno, es todo de la a lo hora, suyo, ¿no? Este a lo suyo. Este da igual. Con su tema. Es bueno, que, no, pues. Pero escúchame, es que es como que sé, una hora retrasado. Una o sea, así, bueno, eso, una pregunta. Dime, una pregunta. Dime, ¿en Canarias? ¿En Canarias los podcasts se escuchan una hora después o? Sí, o cómo claro, allí llegan una hora más tarde. O sea, que tú llegas y dices, voy a escuchar podcast. Tú le das play hasta que no llega una hora. No. Una hora no. Vale. Eso está vale. Científicamente demostrado. Vale. No, vale. Es que era lo que me reconcomía a mí. Bueno, pues eso. Y otra cosa, que mira, que no vamos a la de Mariana porque Guillo. Tenemos un planazo. Teníamos un plan, cumpleaños de Abraham. Escúchame, y que Mariana es un. Cumpleaños de Abraham lleva puesto 32 años. Coño, que claro. Me habéis dicho lo de Mairena ayer. Ayer no, antes de ayer, perdón, el jueves. El jueves día 25. Mal día. O sea, que no. Y que cuando quiera quedamos y os damos toda una carta en esto de los podcasts. Bueno, escúchame, en lo de los podcasts y en lo de bebé botellines. Eso, y que cuando queráis que os vengáis aquí, a donde grabamos, me pregunta tu dirección, te viene para acá y tú vas a ver lo que es una grabación de un podcast de verdad. Exactamente, y extendemos lo que hemos dicho al principio del podcast. Que todo el mundo que haga podcast y se quiera venir aquí a Sevilla, bueno, ustedes son ya de Sevilla, maricones. Sevillano hortera asqueroso. Escúchame, que os vengáis y grabáis con nosotros aquí la buhardilla 2.0, buhardillaposca@gmail.com. Gmail. Y yo te ha quedado profesional del todo, no tío. No tenemos todavía noticias de Walter Quesadilla, pero espero que pronto. Ahora noticias. Yo creo que ha muerto en un tiroteo, tío. Sí, Sí, allí en la creo, frontera con Estados creo, Unidos, ¿no? Creo que estaba allí con los narcos, pero bueno. Gravina 82, tanto chulea, niñatos. Que sois unos niñatos, tanto chulea, venid aquí. Bueno, pero para acá, gente, hombre, que vamos a poca. Hombre, acá, que van a venir con la lig. Que como pero, llamemos a nuestro colega el culebra y el cabeza, bueno, os vaya a cagar. Escúchame, ni el culebra ni el cabeza. Descuelgo ahí el póster de Jimi Hendrix que tengo en la pared y te pego en la cabeza. Sí, sí, que nosotros con la memoria de Jimi Hendrix. ¿Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. ¿Jimi Hendrix? Yo es que ese, trabajo no lo doy. Bueno, pues eso. Que ahí tiene la contestación, tío. Y que... Gitana vieja. Gitana vieja, como tú dices, que eres una gitana vieja. Tú, pero escúchame, y además gitana vieja de las que no venden romero. Nada, nada. No, no, de las que venden los ramitos que se han cogido delante del archivo India, como dijimos anteriormente. Correcto. Tú eres un fraude, tío. Vente para acá, da la cara. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que sepamos que existe. Exactamente. Que, bueno, igual... que se vengan los dos. Sí, se vengan los otros dos. Que también exactamente, tú dices, venga. Que tú dices, vale, que hombre, que ahí te di la razón, que el que da la cara soy yo. ¿Cómo? ¿Quieres decir que somos unos burtos? Pero, coño, que es que usted también, que es que el Wanda empieza a hablar al principio y el tío se va apagando poco a poco y al final ya no dice nada. Escúchame, ¿por qué no tiene botellines? Wanda, vente para acá, que te doy botellines, maricona, que te siento aquí en una hamaca de esta que tengo yo aquí de mi abuela. Y no te digo nada. ¿Cuántos botellines más? ¿De qué? Hoy, aquí. X. Ni idea. Dos cajitas. Ahí tengo ya. Aquí el cubo. Ahí. Oh. Un cubo de botellines. Eso sí que está bueno. Bueno, que eso. Que aquí he quedado. Mira, te hemos dedicado hoy toda una sesión para ti. Para contestarte. Así que ahora nos manda otro audio de correo si quieres, mi arma. Si tiene huevo, maricona. Y arma, esta gente de Sevilla, mi arma. ¿Qué quieres, Choco? Choco, choquero. En ocasiones veo cosas. Antes que hable, Quique, tengo que decir que un sudodicho dicho, me lleva atacando dos programas con que yo en el primero no dije nada. Pero anda, que Operación Mandolina en el segundo programa y en el tercero ha dado una información que te caga, ¿eh? Escúchame, esto lo hemos utilizado para dar caña a una gitana vieja. Escúchame, perdón. Cierto. Que te lo ocurre, chaval. No, cierto es. Que en Operación Mandolina, en este programa, me ha salvado el audio correo del impresentable del Paypal. Sí, sí. De los chuflas estos mamonazos de Gravina 82, pero maricona. Bueno, pero tú, escúchame. Al menos una foto en un armario empotrado. Que no hablan 5 segundos, Javi. Es que quiero hablar, ¿sabes? Ah, pues es verdad. Escúchame, estamos aquí que estamos pisando. No, más que nada es que dentro de 10 minutos tenemos que estar en un bar y todavía tenemos que vestirnos. Escúchame. ¿Cómo? ¡Jol! Bueno. Ah, es verdad que está en pelotilla, ¿no? No, pero claro, está escondido detrás de la mesa. Yo voy al lío. Vamos al lío del Montepío. Vamos a hablar de Ulises 31. En ocasiones veo cosas. Eso ya lo has dicho antes, el de la intro. Total. Ulises 31. ¿Te importa la sesión? Va lo suyo. ¿Y usted bueno, cuando estaba hablando yo qué? Ulises 31 es una serie ochentera. Buena, depende. Yo aquí voy a darle caña, pero claro, caña ya con la perspectiva de los años. Pero bueno, pero que te la has visto entera, ¿no? Me la he visto entera. Esta mañana, de hecho, he visto el último episodio. Bueno, perdón, yo es que no recuerdo el primer episodio. Sí, el último. Mira, yo te cuento la historia. Vale. ¿Vale? Bueno, primero voy a decir que es una serie franco-japonesa, ¿vale? Pero franco de francés, ¿no? De francés. Ah, vale, que no de franco. No, que franco, no eran de derecha. ¿No? Vale. Y... Que no es del caudillo. No. Vale. Y que está basada en la Odisea de Homero. Vale. Eso de que está basada, después lo vamos a decir. Está basada en cuatro cosas básicas. ¿No? Sí, en el nombre del protagonista y poco más. El tema, la historia empieza. Que este Ulises está en la base espacial de Troya, con su premio correspondiente, y lo mandan a la Tierra. ¿Vale? Porque en la Tierra está la cosa muy mala. Muy malita. Y necesitan que vaya para allá para un poco de paz. Porque el tío es un crack, súper inteligente. Total, que el tío coge su pedazo de nave, el Odiseo. que es un ojo, es como un ojo. ¿Cómo se llama? Pero, ¿el óvulo? No, un ojo humano. Ah, o sea, ¿sí? de B. Que no, la nave se llama Odiseo. ¿Pero ella no tenía un nombre? Ella no, ella es un... Espérate, perdón. Voy a decir los personajes, ¿vale? Entonces él coge su nave y se va al tío para la Tierra. Con su hijo Telémaco, con un robot maricón, que es Nono. Nono. ¿Vale? Con un huevo de gente y se va al tío para la Tierra. Escúchame, un huevo de gente entre los cuales está Thais. No, ahí voy. Te voy a contar el primer episodio. Que no está. Todavía, el primer episodio sale al final. Me cago en la tema es que se van para la Tierra. El ordenador que controla la nave se llama Chirka, que es el que tú querías decir. Es el ordenador que controla la nave. Y van para la Tierra. Y de pronto se encuentran un planeta que teóricamente no tenía que estar ahí. Total, que Ulises, pero... como se, le gusta meterse en problemas, pues dice, coño, vamos a bajar a ver cómo está el tema. Pero ese planeta lo explica la teoría de los agujeros negros. De los agujeros negros. Es decir, había un agujero negro a tomar por culo y el planeta lo absorbió y lo puso ahí. Y lo puso ahí. Claro. Y lo puso ahí. Total, seguro. Que el tío llega para allá y resulta que los que viven allí son los adoradores del cíclope, que no es de los... Eso es, nena, ponte a 20 uñas. Escúchame, eso es así. Eso es muy sencilla. Eso es muy sencillo. O sea, tú coges una pava y le dices, niña, no eres capaz de poner 20 uñas encima del colchón. Y te dice, ¿cómo que no? Y hace pon. Y dice, tu popilla. Popilla. Que van para allá y resulta que los adoradores del cíclope secuestran a Telémaco. ¿Vale? Y Ulises pues dice, coño, pues yo voy a salvarlo. Porque lo que hacen todos los de esos es. Básicamente, todos los episodios son: Ulises le dice al niño, quédate en la nave y no te vayas. Y el niño, se lo pasa por el forro de los cojones. Y al final, tiene que acabar yendo Ulises a rescatarlo. Pero eso es lo típico, tío. Eso es típico. O sea, eso es lo típico de película americana de. Nos vamos el fin de semana a Florida. No haga nada. No haga nada. Y el niño monta un fiestón allí. Casa guapa. Claro, claro. Eso es lo que pega. Casa guapa. Y el nota monta un fiestón con unas pavas que yo no las he visto en mi vida. En ningún lado. Pues eso es lo mismo. O sea, niño, que voy allí a pegarle pedazo de pistola que tenía Ulises. Una pistola que a la vez era sable láser. Era. Que no era tontería. Sí. Era un sable láser y una pistola a la vez. Sí. O sea, una mierda para los Jedi. Hombre, eso sí. ¿Sabes? Pero es un dibujito, eso no es realidad. Total, el tema es que. Ah, verdad, que. Perdón. Una mierda para los dibujitos, eso no es realidad. Hombre. O sea, los Jedi sí existen, ¿no? ¿Con que no? Con que no. No, ni nada. No me rompas el mito, que me estás diciendo que eso es mentira. Bueno, sigue. Los padres. Sigue, Kike. Bueno, el sigue. Tema, que va a rescatarlo y Telémaco lo han secuestrado a los del cíclope y allí es donde están también prisioneros Thais y su hermano. Porque nadie ha tenido los huevos de llamarnos y ponernos un correo, un audio correo, sí. Un Twitter o su el madre. Hermano de Thais se llamaba Mayos. Hemos tenido más de 50 llamadas, pero equivocadas. Para otra sí. cosa. Para venderme un móvil, era básicamente. Sí. El tema. Entonces llega allí Ulises y lo vamos a salvar. Evidentemente lo va a salvar. Tabaco ya. Uy. Estoy mayor. Eso es el episodio 1. El primer episodio. No, me voy a contar el primer episodio y después ya todo lo demás. No, pero es importante porque él llega allí. Y para salvarlo, se tiene que cargar por huevo al cíclope. Claro, ¿vale? A Polifemo. Exactamente. Se carga al cíclope. Y el cíclope es una criatura de Poseidón. ¿Vale? Sí. Poseidón se supone que es el padre. Que manda, el padre del cíclope. Entonces Poseidón. Guillo, ¿cómo está la cosa? Estoy fatal. Coge un rebote del copón, llama a Zeus y dice que yo Zeus, que esta gente mira lo que ha hecho. Y Zeus condena a toda la nave a vagar por el universo del Olimpo. Y además a todo el mundo lo deja colgado. Menos a Ulises, a Telémaco. Ah, no, el robot maricón. Y a Thais. Y a Thais. Y a Thais, correcto. Bueno, y además robots que hay por allí que se dedican lo típico a limpiar y a tal. Que al final está más colgado que mis cojones en toda la tripulación, ¿no? Todo el mundo colgado. Bien. Total, que el tema es que los condenan a vagar por el Olimpo y le dice a Zeus que si quiere volver a la Tierra, tiene que atravesar todo el universo del Olimpo hasta llegar al reino de Hades. El inframundo de la mitología griega. Hades era el infierno. El infierno, por así decirlo. Sí, vamos. Exactamente. Donde iban los muertos. Los muertos. Entonces tiene que llegar allí y ya desde allí le dejarán ir a la Tierra a que se reúna con su amada Penélope. Oh. Vale, entonces, bueno, pues toda la... Escúchame, Penélope, Penélope Cruz, que yo le echaba otro polvo, seguro. Penélope. Penélope. Penélope, dame un toquecito y nos vemos. Bueno, el tema es que llega... que entonces son 26 capítulos. En los que ¿nada cada, más? Nada más son 26 capítulos. Pero no, no, escúchame, yo estuve viendo de chico Ulises 31. Año tras año. Pero, escúchame, pero como 7 o 8 años. Pues nada, pues son 26 capítulos. 26 capítulos. Pasa que se hace muy largo. Vamos, porque además porque acaba. O sea, que el último episodio, que el tío sí, lo acaba sí, consiguiendo, que llega el tío a su tierra. Y va allí con Penélope y... Yo, le hago la serie. Sí, que se joda la gente, es que me da igual. Pero escúchame, el que no lo haya visto ya. Que para mí. Pero vamos, spoilea una serie que hace 30 años que la hicieron. No me joda, tío. Bueno, el tema es... no la ha visto. El tema es que todo es... Perdón. Perdón. No, Álvaro no la ha visto. Es más, Álvaro no sabe ni quién es Ulises. No sabe ni de qué estamos hablando. Tiene una cara de... ¿Eh? ¿No habéis visto que no he hablado en los últimos 10 minutos? Claro, si tiene puesta la cara de... Pequeño, en serio. No, ¿qué? Lo he visto. No sabe lo que es Ulises. No, bueno, sí, tío. Vamos a intentar. Venga, yo voy rápido que tenemos que acabar. Que nos quedan, teóricamente, 5 minutos para acabar. Bueno... El tema es que va este señor con una pelucona que lo flipa, porque sí, el tío tiene los pelos que le llegan hasta el culo, con su barbona gorda. Pero en su época se llevaba. No, el tío era lo más parecido a Chuck Norris cuando era joven. Exactamente. Sí, era igual que Chuck Norris. Está en todos lados, seguro que lo cogieron de... Melenilla, de... guapa, castañita, bigotazo. De imagen. Total, que se perilla, dedican. Buah. Se dedican a vagar por el universo del Olimpo, y bueno, ahí se encuentra mucha referencia a toda mitología griega. Pues él se encuentra a Eolo, el dios del viento. Se encuentra a Cronos, el dios del tiempo. Se encuentra a Circe. El penúltimo episodio es con los lotófagos, que estaban también en... ¿Con los? Lotófagos. En, los comedores de lotos. Sí, que de hecho yo estaba viendo el episodio y digo, coño, si esto va de la drogaína. Porque ahí estaban todos los lotófagos, son gente que estaba enganchada a comer semillas de loto. Y lo que hacían era perder la memoria. Entonces estaban en un planeta que era un puteo, porque cada dos por tres estaba muriendo gente, y se tomaba la semilla de loto para no acordarse nada, y ellos seguían con su vida perfectamente. Entonces los tíos son unos enganchados a la flor del loto. Total, que bueno, pues este tío llega al final, después de 26 episodios, llega al reino de Hades, y Hades le hace la última prueba, que yo, claro, yo lo estaba viendo, yo no me acordaba de cuando era chico y la vi, y digo, hostia, que al final va a ser esto la puta polla, porque Hades le dice que vale, que él puede volver, pero que los que están en su nave, Nanai de la China, que se quedan en el reino de Hades, que puede volver él con su hijo, pero punto. Todos los que están colgados, ninguno. Entonces Ulises, que es un hombre hecho y derecho, dice, pues entonces yo me quedo aquí. Con pelo la barba. Y entonces le dice a Hades, esa era la última prueba. Pero escúchame, ¿sabe, sabe que eres leal a tus compañeros? ¿Pero sacas nota la espada láser o no? No, si Hades, ¿para qué le vas a sacar la espada láser? Si Hades era una cosa en el cielo que estaba hablando ahí, que era no, la era blanca, intangible. ¿No? No, el de la forma blanca era Zeus y sí. Poseidón, los dos, que van saliendo de vez en cuando. Total, y el tiempo al final, pum, y llega el nota a la Tierra y se reúne con Penélope. Dos cosas, primero, viendo la serie como la emitieron en España, el orden de los episodios está mal. ¿Sí? Sí. Porque yo estaba viendo la serie y de pronto aparecen, no sé si os acordáis, las naves de Poseidón, que eran los tridentes. Sí. ¿Vale? Y los tridentes resulta que de pronto aparecen y parece que Ulises los conoce de toda la vida. Ah, si no, coño, che, que vienen tridentes. Yo, no ha salido antes. Total, que viendo la serie, hay un episodio después que es la primera vez que aparecen los tridentes. Entonces, bien, bicheando un poco por internet, he visto es que en Francia, no sé si porque les dio la gana o porque se equivocaron, no siguieron el orden que le habían dicho los japoneses, que son los que dibujaron la serie. Entonces trastocaron un par de episodios, entonces hacen que aparezca eso. O sea, tú ves que de pronto los tridentes están ahí como si estuvieran toda la vida, y de pronto hay un episodio en el que es la primera que aparecen y todos se preguntan qué son los tridentes. Yo digo, coño, pero si he estado peleando con ellos desde hace tres episodios, ahora te va a preguntar. Eso es lo primero. Y después, otro pero, está basado en la Odisea de Homero. Pero poco. Pero está basado poquito. Pero poco. ¿Por qué? A ver, bueno, la historia real, evidentemente, no va por el espacio. Él va de Troya a Ítaca. ¿Vale? Que está, se supone, según la Odisea, a menos de un día en barco. Teóricamente. Bueno, pues en la Odisea el tío tarda 20 años en llegar. ¿Vale? La historia es más o menos la misma, es decir, matan al cíclope, Poseidón se mosquea y lo que hace... 20 años le espera la mujer. 20 años le espera la mujer. Ojo. Entonces lo hace vagar por todo el mar de la antigua Grecia, de un lado a otro, ¿vale? Por eso, ¿qué pasa? cosas que no aparecen. Chubijo no va con él. Eso es lo primero. En la serie de dibujo animado, Telémaco va todo el tiempo con él. En la Odisea de Homero, Telémaco está en su casa, esperando que llegue su padre. Y de hecho, los primeros capítulos de la Odisea es Telémaco, que lo que hace es, primero, quitase moscardones para la madre, porque claro, como el tío no vuelve, allí estaba el de eso de que si no volvía en X tiempo te podías casar con la mujer. Entonces, todos los primeros de estos de la Odisea es Telémaco intentando averiguar qué carajo le ha pasado al padre. ¿Vale? Pero bueno, supongo que hay que tomarse la licencia. Evidentemente, Ulises solo hubiera sido un poco aburrido. Más que nada porque, como ya os digo, la historia siempre es la misma. Telémaco se mete en problemas y Ulises le quita los problemas. Entonces, claro, si Telémaco no va, no hay serie. Pero ayudado por Thais. Ayudado por Thais. Que tiene. Thais es de un planeta Jotra, telepáticos. Tiene poderes que se que empieza es como un pitufo, a ir. Pero del espacio, exactamente. Exactamente. ¿Y de ese gran personaje como es Nono? Nono es una maricona. Es un robot parguela. Porque es parguela. Es como una cafetera, pero roja. Sí. Come tornillos. Es como un tornillito. Álvaro no ha visto la serie, tío. Lamentable, ¿eh? Esto es lamentable. Te vamos a poner delante de la tele 26 horas seguidas. ¿Para qué sacas? Bueno. Y eso es lo que tengo que decir de... ¿Quién ha llamado Álvaro, tío? Yo lo llamé un día y saqué aquí. En fin, oh. Qué bueno, que eso es lo que tengo que decir sobre... Que el toque tecnológico de este podcast, sí, tío. Sí. Si no fuera por mí, hablaría de tontería. Hombre, si no fuera por ti, durarías podcast 40 minutos menos. Eso, claro. que eso es lo que tengo que decir sobre Ulises 31. Y que ya para acabar, vamos a irnos con el corre, corre, que te cagas. Oh. Corre, corre, que te cagas. Ahí está. 2 minutos, 4 chistes, 1 por cabeza. No pierdas tiempo, tío, venga. Pero no, espérate, pero primero, venga, no. ¿Quién empieza? Venga, yo escúchame, primero. No, vamos a dar el orden. No. El orden va a ser el mismo que el anterior Porschcast. ¿Qué hicimos? Primero Javi, después Álvaro, después Abraham y al final yo. Exactamente, venga. Pues venga. Vamos, 3, 2, 1. Vamos, Javi. Vamos allá. Dos compadres que le dice uno a otro. Dice, y yo, compadre, me he comprado un cocodrilo que no vea. Dice ese cocodrilo y se ven para acá. Se va a su casa y dice, ¡ch! ¡Cocodrilo, ve! Y viene el cocodrilo y se la empieza a mamar. Y empieza pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y le dice el compadre, ¡hostia! Y dice, ¿pero cómo para? Y dice, no hay problema, le pego 2 cosquis y para. Y hace pum, pum. Y para el cocodrilo. Y dice, ¿qué? ¿Quieres probar, compadre? Dice, sí, pero a mí no me peguen 2 cosquitas fuertes. Arbarito. Esto eran 2 y se cae en medio. No puede ser que un aeronáutico no traiga un chiste preparado. Venga, dale tú. Bueno, venga. Dos compadres también, como son distintos de chiste de Javi. Dice, compadre, ¿a ti te gustan las mujeres con muchas tetas? Dice, a mí con más de 2 me dan asco. Venga, yo acabo. El tío que va todo borracho y no para la Guardia Civil y le dice, anda, sopla. Coge el tío, sopla el alcoholímetro. No, en otro lado. No, en otro lado, correcto. 3:30. Y le dice la Guardia Civil, ¿qué? ¿No le da vergüenza? Dice, hostia, a las 3:30 verá la parienta. Objetivo cumplido. No. Bueno, no. Aunque no pasemos de tiempo. Cuéntate un chiste. A partir del próximo podcast. No vale repetir. No, un minuto y medio, 3 chistes. Álvaro no juega. No, escúchame, que... ¡Álvaro no juega! Soy como un niño chico. Lo más mayor y soy como un niño chico. Maricones. Escúchame, más o menos tiene la altura, tío. A mamarla, que nos vamos de borrachera. Escúchame. Un botellín. Pero cuéntate un chiste miserable. Algo, tío, venga, en serio. Era un tío que cada 2x3, 6. Escúchame, pero ya has cambiado de chiste. No, pero... ¡Adiós! Pero escúchame, que nos vamos. Está nervioso porque está la parienta allí esperándolo con el bolso y dice, ¡tú que has llegado 5 minutos tarde! Y le va a pegar lo más grande. Bueno, lo más grande. Que nada, que nos despedimos. Señores. Hasta la siguiente que grabemos. Ya somos podcaster con papeles. Sí, okay. Bien, ¿vale? Bien. Porque según Emilcar, que es un podcaster, dice que un podcaster no es un podcaster hasta que no hace por lo menos 3 podcasts. Pues, 3 podcasts. No vamos a hacer 3, vamos a hacer 3. Escúchame. Más, y yo te digo a ti, Mirka, que yo hacía podcast antes de que los podcasts existieran. Claro. Escúchame, vaca de Milka. ¿O cómo era? Emilka es una vaca. Emilka es una vaca morada con manchas blancas. Escúchame, me da igual. Es que Emilka. Que se venga para acá. Coño, Emilcar, vente para acá a Sevilla, que hay sitio aquí para dormir. Que viene aquí y graba con nosotros. Bueno, escúchame, no, ahí no, más para allá. Emilcar Barca. Ay, ay. ¿Eh? Para que vea que tenemos su poquito de cultura. Por un de también lo siento. No sé, tenemos su poquito de cultura. Tú, vos, bueno, en fin, Gravina. Era el padre de. Emilcar Barca, el padre de Aníbal. Era el padre, perdón, de Aníbal y de Asdrúbal. Asdrúbal. De Aníbal este. No, el otro. ¡Aníbal del equipo A! Era el padre de Aníbal en mí. Ahora, pero es que... damos fe que el barreño de Botellines está vacío. Ha caído entero. No, hay un par. No te cargues las hangas. Hay tres Botellines, no, pero lo hemos recargado otro. Bueno, los tres que nos vamos a beber mientras pasamos estos MP3. Así que nada, que hasta el siguiente programa. Adiós. Y un no premio para todos que haya aguantado. Exactamente, y muchísimas gracias. Un no premio grande. Eso, y muchas gracias, sobre todo. Muchas gracias. Adiós. Se escucha. Que te cagas. Se escucha un poco bien. ¿Se escucha ruido? Porque el aire acondicionado es no, del año que hostia, es verdad, el aire no, también. No, pero suena. El FUN se escucha porque está puesto ahora mismo. Está quita, conectado, ¿no? Quítalo de estar conectado a ver si se va. No, pero si eso se va a quitar ahora, eso por eso no, no te preocupes. Vamos a hacer una prueba. sin mierda detrás. Vamos a quitar el grillo. Venga, ¡grillo quita. Fuera! ¡Adiós, grillo! A ver si se escucha. A ver, hemos quitado el grillo, ¿cómo va eso? ¿Me escuchas, cartucho? Queda un 94% de batería. ¿Eso es mucho o poco? Eso es casi. Eso es un 94% de batería. El Javi se escucha demasiado harto. Javi, tío, grita menos. Es que yo tengo un punto. A ver, se escucha. Fate. Sí. Sigue, nena, di mi nombre. A ver. Somos unos cachondos mentales. Ha ha ha!